Muy buenas, gente, soy Cícer, bienvenidos a un programa muy especial. Programa en el que vamos a hablar de Final Fantasy Remake, de todas nuestras paranoias, de todas nuestras ideas, y tenemos aquí a gente muy especial. Tenemos aquí lo que sería equivalente a, no sé, Fali, un crossover entre Dragon Ball y One Piece, ¿no? Algo hostia, así. Hostia, aquí tenemos a Hulk Hogan y el último guerrero en el combate final por el 15º WrestleMania. Tenemos a gente que va a hacer el baile del Sambito. Yo qué sé, esto es como, como en el momento que Goku estaba ahí que chocheando, diciendo, me cago en la puta, tío, que voy a salvar al indio este, y de repente me aparece el bigote este con la trenza y me mete un curro y tengo que subir la torre. Una cosa, un crossover, esto es, esto es la polla. Y también está Juanlu. ¡Ey! ¿Qué pasa? Pero no me esperaba que me presentara a mí ahora, ¿eh? Tú estás atento, atento. Primero un lado y ahora vamos con los del otro lado. Porque... Hombre, un crossover entre One Piece, Dragon Ball y un poco de Rocco y Freddy también, ¿no? Aquí habría que pelearse ahora entre Fali y nuestro querido Deckard, que también lo tenemos aquí, y a ver quién es Dragon Ball en este lado, ¿eh? Porque estamos aquí, Reino de Neverland, y ahora con Coca-Cola, con representantes de... De Rocco Coca-Cola estamos nosotros tres, que ya nos habéis oído. Y del reino, pues tenemos aquí al señor director de CAR y también al querido Pino. Habla tú primero, Pino, por favor, te doy paso a ti, caballero. Muchas gracias. Como dice Josu, el director es el importante que soy yo. Pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, Pinto! Yo voy a decir una cosa, esto ya es por gusto mío, ¿eh? Esto es por gusto mío. Las presentaciones, mira. Pinotor, el hijo de Abetor y Deca, costilla, costillita, más costillita que nunca. Esto va a tío ir a la ilusión a mí que te caga, tío. Pino, el que la tiene más larga, ¿eh? Hostia, hombre, sí, ¿no? El que la tiene más larga. Sí, madre mía. Sí. Pino, tiene más hijo gatos. De Makelele, claro. Ya me gustaría ser hijo de Makelele. Y tienes la mitad de lo que tiene él entre las piernas. Pero la cuenta también está bien. Ese dinero me da igual. Nos ha fallado alguien, Deckard. ¿Quién nos ha fallado, tío? El tonto del pueblo. Bueno, nos ha fallado el tonto del pueblo. Nos ha fallado el tonto del pueblo, pues bueno, está en carretera, está llegando a su destino, que supongo que será una ciénaga que habrá por ahí, pero bueno, el tonto del pueblo. Se nos ha caído hoy el señor joven Trollo, Trollian, Wallace, Prime, come mierda y 20.000 millones de cosas más, y hoy no ha podido estar, es una pena, pero oye, que esto le da calité al podcast, aunque no lo creáis. Hombre, también depende, no sabemos cuánto vamos a estar, porque vamos a hablar de lo que nos dé la gana y el tiempo que nos dé la gana, pero, oye, si esto se alarga mucho, pues igual se nos une, ¿o qué? ¿O no? ¿Tú crees que eso se va a unir a las 11:30, hasta las 11 y no está grabando? No. Mucha tela, mucha tela. Hostia, lo dejamos para otra vez. Para el final, ¿sabes? Sí, como aparezca para el final. Y que venga con todas las pilas cargadas, el hijo de puta. ¡Hola, amigo! ¡Para todos mis fans y mis fans! Y así, ya, ¡y me he metido tanta droga! ¡Power Ranger verde! Y estaría que venía esto. Bueno, pues lo que decía, vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake. Voy a dar paso a Juanlu ahora en breves, que es un poquito el que va a llevar ahora la batuta de la presentación, ¿vale? Y de... Tampoco, Juanlu, ¿no? Tampoco los temas en sí a tratar, pero un poquito cómo vamos a... No sé si organizarnos o cómo, porque sí que nos vamos a centrar un poco al principio, lo vamos a intentar, en lo que sabemos que va a ser el primer episodio, que pues, se va a centrar en toda la parte hasta salir de Midgar, ¿no? Pero luego tocaremos pues, todos los palos que queramos y todo lo que nos dé la gana, ¿no? Le daremos ahí rienda suelta a Pino y que nos den las 5 de la mañana. Sí, sí, vamos, para que os hagáis una idea, esto es un programa de colegueo donde vamos a hablar de algo que nos gusta con el máximo humor posible, vamos a pegarnos collejas, vamos a pegarnos hostias, riendas y ya está, ¿vale? No os toméis esto como un programa de referencia, una biblia del Final Fantasy VII, sino que vamos a opinar bien, vamos a opinar mal, lo que nos da miedo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que... Aquí en el fondo todos estamos hipeados. Tengamos un poquito más de miedo o no tengamos miedo, ¿verdad? Uh-huh. Vale, que está claro eso, tío, que todos queremos que salga bien esto. ¿Qué cojones, eso está claro. Nadie está aquí diciendo, no, os jodáis todos, cabrones. Los hay, ¿eh? Y una cosa los hay, pero digo aquí no. Ah, vale, aquí, vale. Y una cosa que quiero aclarar con respecto a la clase de, bueno, si esto no sale mal... No sale bien, siempre estará lo de antes. Aquí todos, para mí eso no vale. Aquí todos queremos que esto salga bien, ¿vale o no? No queremos. Queremos lo de antes y que hagan ahora algo que haga honor a lo de antes. Algo mejor. Hostia, y que como no salga bien esto, dudo mucho que se pueda levantar de Square de semejante fracaso. Imagínate que esto sale mal. Buah. Qué va. No se levanta. No se levanta. Sería una, y además que esto nos jodería, no a niveles de RPG, de amante y tal, sino nos jodería a niveles de, por ejemplo, cosas que no tienen nada que ver, como la parte de Enix, de Dragon Quest, se hundiría porque están unidos. Es que sería una catástrofe, pero vamos, bíblica. Ya ves, hace la Fuerza Interior fue el desastre total que, digamos, dio pie a la desaparición de la Squaresoft que conocíamos por aquel entonces. Ahí empezó ya, digamos, que la marcha de Sakaguchi, empezaron a salir, digamos, cabezas de turcos por todos lados, porque fue un dineral importante en aquella época. Squaresoft, la CGI era Dios, pero lo que se hizo con esa película estaba a otro nivel en un momento, digamos, que se adelantó a todo. Y como dice Fallin, ahora ya no solo arrastraría a Squaresoft, sino que arrastraría a Enix también por su parte, porque este proyecto es mucho dinero. Es mucho dinero el que va a haber de por medio, son muchas bocas que alimentar, porque eso es importante, y ojo, cuidado con lo que pueda salir de aquí. Vamos a entrar un momento en esto, ya sabéis que a mí me mola mucho el tema ventas, el tema de la compañía y tal. Yo a día de hoy no sé cómo estará, lo que en su día fue la fusión, bueno, esta pseudo fusión, porque no fue exactamente una fusión, pero bueno, de Squaresoft y Enix y tal, porque se sigue hablando a día de hoy, no, pero la parte de Enix, la parte de Square y tal, yo no sé cómo andará hoy en día. Enix se apiadó de Squaresoft directamente. Exacto, sí. Hombre, yo también creo que, mira, por su parte, yo creo que también Enix necesitaba ese salto de calidad que las dependencias o la propia Square con sus movimientos tenía, porque Square se hundía, pero tenía un organigrama ahí montado de la hostia. Entonces dijeron, hostia, mira, nos jodemos, pero nos beneficiamos. Sí, yo creo que podemos coincidir en lo que quiere decir Deckard, supongo, es que el que vio la oportunidad ahí fue Enix. Hombre. Exacto. Piensa que Enix vio no solo la oportunidad en el hundimiento de Squaresoft en base al mercado, sino que lo grandioso para Enix fue que su saga madre, Dragon Quest, pudiera salir al mercado abarcando más público ya con el sobrenombre de Square Enix. Squaresoft tenía Europa y parte de América. Enix también sacaba sus Dragon Quest y demás en América, pero en Europa era un desconocido hasta la llegada de Dragon Quest 11. Porque sí, podemos hablar de cosas de los 16-bit, cuando Enix, pues bueno, Quintel salía con Illusion of Time, pero era distribuido tal. Pero para ellos, tenderle la mano a Square fue abrir el mercado y poder colarnos lo que nos colaron. De hecho, fijaos que tras la fusión empezaron a llover Dragon Quest en Nintendo DS como si no hubiera un mañana. Sí. Traducidos, tal. De hecho, haciendo un símil futbolístico a lo que está diciendo Millán, es como si el Rayo Vallecano comprara el Madrid. Quiero decir, ¿sí? Es como, digamos que Square era muy famoso, Enix era muy famoso en Japón, pero en el resto del mundo, hasta que no salió el 8, no, realmente apenas se conocía. Hombre, habían frikis que sus JRPG no tendrían como los mejores, pero digamos que a nivel mundial Enix no era conocido hasta que compró Square, que era realmente la empresa de JRPG por antonomasia a nivel mundial. Sí, porque ya sabéis que en Japón se ponía el día que salía un Dragon Quest era un día libre en el trabajo porque faltaba todo Dios. Nadie iba, todo el mundo haciendo colas ahí para comprar como si no hubiera mañana los Dragon Quest. Squaresoft tenía poder en Japón, pero ni le hacía sombra, ni a día de hoy le hace sombra a lo que es. De hecho, fijaos que siempre han utilizado la mecánica para juego de rol un poco medieval, con esto de los castillos, mazmorras, reinos, princesas, pero sin embargo la parte de Enix era un rol mucho más profundo. Hablando en el tema Dragon Quest, era mucho más profundo. Los Final Fantasy los hay de muchas temáticas, pero Enix con su Dragon Quest siempre se centra en un rol profundo que a día de hoy sigue siendo lo mismo por turnos, que no ha evolucionado una mierda y sigue vendiendo de puta madre, exacto. Y sigue enamorándonos a todos, porque ¿quién no se ha enamorado de Dragon Quest 11? Y tú lo tienes reciente, Deckard. Sí. Madre mía. Mejor juego de esta generación. Para ti ha sido el juego de la generación de momento. O sea que, de momento. No, Deckard, tío, el mejor juego de la generación no lo has jugado, tío. Se llama Persona 5. Ay, ya sabes que yo eso ojalá pudiera, pero la traducción no puede. Yo quería, volviendo al tema de ventas y eso, que era lo que os quería decir, porque eso. Square Enix, yo no tengo números ahora de Square Enix, sus últimos lanzamientos, cómo le ha ido, pero sí que sabemos que Final Fantasy XV ha sido un problemón. Porque Final Fantasy. Hemos estado, o Square Enix ha estado, en desarrollos muy chungos, ¿vale? Porque tiene Final Fantasy XV, que salió mal, porque fue eso a trompicones, yendo de aquí para allá. Sácame el más pastizal pasta del motor, sí. Tío, que tuvieron que costó gastar, una pasta. No, no, hay que rentabilizar el Luminous Engine, que insisten con el Luminous Engine, pues bueno. Hostia, pero lo han bueno. Pagado. hay que sacarle partido. Estos son más, los DLCs. El Luminous Engine, Joshua, el Luminous Engine se crea para PlayStation 3. El Luminous Engine se crea para un solo juego y luego ir tirando de ese motor. Se crea para Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII vende bien, pero se hace una, digamos, se hace un compendio que al final ese compendio pues digamos que se reparte entre PS Vita, PSP, móviles, demás. Entonces se dan cuenta de que Final Fantasy XIII no ha sido el boom que ellos esperaban. Vendió bien, pero no lo que ellos creían que podía ser, ¿no? Es que luego se hace. Claro, hay que digamos, darle vida a ese motor y se hace Final Fantasy XIII parte 2 y luego Lightning Returns. Luego se utiliza el Luminous Engine de nuevo dopado para Final Fantasy XV, que ya se estaba utilizando para Versus XIII, que recordamos de dónde viene Final Fantasy XV, ¿vale? Se estaba Kingdom utilizando. Hearts 3 se intentó. Exacto. Y luego se tira todo a la puta mierda porque incluso Final Fantasy VII Remake, que es el que nos da cita aquí a todos, empieza con Luminous Engine. Exacto. Y lo tiran todo, tanto de Kingdom Hearts como de Final Fantasy, y deciden utilizar el Unreal 4, que es el motor. Qué alegría, básico. Tío, el que lo decidió, el japo. No, es que debía dar tales problemas en Luminous, o sea, debía ser tan difícil empezar a trabajar con él ya a estas alturas, sobre todo si quieres pasarlo bien todo a PC, que porque ahora ya todo sale en PC y demás, y multiplataforma y no sé qué, no sé cuántos, no es como antes, que eran exclusivos algunos Final Fantasy, hasta el 13, ¿no? Pero entonces eso. Entonces el Final Fantasy XV ha vendido bien, pero ha supuesto tales gastos, ¿vale? Y en el tiempo, y que se ha mantenido la producción de, y ahora más DLCs porque necesitamos más pasta y tal, que no ha sido casi rentable el Final Fantasy XV. O sea, es que las cancelaciones de DLC, el de una Freya y todo esto. Ha sido un desastre. De planificación, de todo, ¿no? Y mira que el juego no merece esto, porque el juego verdaderamente como está bien. No es el mejor final, pero es un buen final. Sí, está bien, pero. Está bien, te lo pasas bien, te entretiene, tiene una historia que te atrapa, los personajes con su cierto carisma, algunos más que otros, pero bueno, está bien. Hay cosas que no explican. Juan y yo muchas veces en privado hablamos de las lagunas que tiene el guión en muchos aspectos, pero bueno. Y es que igualmente, yo qué sé. Yo creo que realmente el problema que tiene Square Enix es la visión de futuro a la hora de vender juegos. Porque pese a tener buenas ventas en la mayoría de juegos que lanza, tiene unas expectativas tan altas que los consideran fracasos. Y me remito, por ejemplo, al primer Tomb Raider, que por ejemplo vendió bastante bien, creo que fueron como 5 o 6 millones de unidades. Bien, sí. Sin embargo, Square lo consideró un fracaso porque no llegó a los 10 millones o 15 millones de unidades. Estamos hablando de un Tomb Raider, que joder, que tampoco es una saga, es una saga famosa, pero tampoco es una saga que mueva a tantísima gente. Es un juego de nicho, ¿eh? Igual que los RPG son juegos de nicho, el Tomb Raider, a ver… Hombre, yo el Tomb Raider no lo llamaría el de nicho, tío. Hostia, tío, de nicho porque no es un… No, el God of War es un vendeplay, por ejemplo. El God of War es un vendeplay. Un Uncharted es un vendeplay. Que el Tomb Raider no es un vendeplay. Pero el Tomb Raider es más… Vale. Que sí, es famoso, ¿eh? Escucha, es cultura, lo que queráis. Chicho se ha matado el Tomb Raider, tío. Que no… Pero es que Tomb Raider… ¿Y cuántos Tomb Raider hay? Que no. Creo que Fallo lo que quiere decir es que no es un juego top. ¿Vale? No es. Mira mi pino, cómo sabe lo que tiene entre las piernas, hermano. Madre mía, Dios te contara. Sí, y se lo encontrara, mejor dicho. Y bueno, pues volviendo otra vez al tema de las ventas, yo realmente cifras tampoco manejo, pero sé que Square Enix, con los últimos lanzamientos, digamos que aparte de que no han llegado a las expectativas ni con Kingdom Hearts, pese a ser un juego que no ha vendido mal, con Dragon Quest 11 lo mismo, es un juego que ha vendido bien, pero para ellos poco. El Letal Life y el otro juego que mismo no recuerdo que sacaron así último Square Enix han sido fracasos, pero fracasos económicos a nivel de que lo pilló una empresa medio menos importante y quiebra. Porque Shadow of the Tomb Raider, por cierto, vamos a empezar ya desde el Shadow of the Tomb Raider, fue un fracaso en ventas, pero ya no por expectativas, por ventas. O sea, el juego salió fatal en ventas. Sí. Y a partir de ahí ha habido como un cúmulo de digamos, de no llegar a expectativas barra vender poco, que ha llevado a Square Enix, para mí, a acelerar lo que viene siendo es los procesos del primer capítulo de Final Fantasy VII Remake. Es que tú fíjate, les ha dado, entre comillas, ¿vale? Por lo que decimos, por meterse en tales proyectos que requieren tal inversión, que claro, tú tienes tus cálculos, ¿no? Me imagino, en la empresa, pues dices, pues a partir de los 10 millones... esto, puta madre. O a partir de los 5 empieza a ser rentable. Entonces, pues mínimo hay que vender 3 millones más a partir de que comienza a ser rentable, porque es el objetivo, ¿no? Es lo que creemos que debería vender. Claro, ¿cuánto cuesta hacer Kingdom Hearts 3? O sea, que en el tiempo que ha llevado a hacer, la de licencias que hay detrás, o sea, todo lo que hay que pagar ahí, eso es mucha pasta. ¿Cuánto ha costado? Claro, es que... Es que aparte, perdón, Jesús, aparte no es hacer Kingdom Hearts 3, es hacer Kingdom Hearts 3 y rehacer Kingdom Hearts 3. Porque sí, se te iba a tomar por culo. O sea, la de pasta que ha tenido que tener ese juego detrás es que no está escrito. Y licencias que a Disney págale. Oye, es que yo no sé cómo juego a relucir, sí, pero más a contraile que sale Mickey y Donald, no me jodas. Claro, ya entonces, pensad que hemos estado metidos, han estado metidos a la vez Final Fantasy XV, entre comillas, desastre, que han vendido 9 millones, creo. Y ha vendido 9 millones y apenas ha sido rentable, o sea, lo que habrá costado eso. Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy VII Remake. Todo ha estado ahí a la vez por detrás, más otros juegos. Yo creo que va más orientado a lo que ha dicho Pino. ¿Por qué? Porque Final Fantasy VII Remake no iba a salir ya. Yo creo, porque lo estaban alargando desde 2015, 2013, todo lo que se enseñó. No, sí, pero yo esto lo han acelerado porque han dicho que no, tenemos un duro, que Dragon Quest XI ha vendido bien, pero no hemos pegado un tortazo con Left Alive y con todo lo que ha habido antes, que por favor, pasta. Y... Pero yo me refiero a lo que a las inversiones tan grandes que están llevando ahora. Claro. El remake, entre otras muchas cosas que Deckard lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, que hay que dividirlo en episodios porque como se va a hacer, no se puede hacer todo de golpe. Porque por poder se podría, ¿no? Pero igual te sale en 2025 y ¿qué precio le tienes que poner a eso? Porque ¿cuánto cuesta hacer eso? Entonces, hay que dividirlo en capítulos por hacerlo en trozos, por ser más eficientes y por pasta. Entonces... Y aquí te quiero decir una cosa, y esto es importante, para que mucha gente cuando dice es que por episodios, es que no hay otra forma de concebir este juego que no sea por episodios. Y no son, realmente no son episodios, como yo siempre digo, es tu Final Fantasy 16, 17, 18, exacto, van a ser juegos, ellos mismos lo han dicho, no lo estamos inventando nosotros. Y imaginaros de que esto va a tener un coste a lo mejor de que cada parte, vamos a llamarlo parte, va a tener un coste de 250 millones de euros, ¿vale? El total. Entonces, cuando tú eres una compañía como Electronic Arts, tú puedes hacer proyectos a larga distancia porque te vas subsanando con tu FIFA anual. Un FIFA que te vende 80 millones de copias al año, que posiblemente junto a GTA sea el juego que más vende, pero son 80 millones de copias al año. Eso es una inversión poderosísima que puedes utilizar en todos los productos porque es una inversión anual. ¿Qué hizo Square Enix? Square Enix se dedicó a ser una compañía un poco más grande de lo que era y cogió a Crystal Dynamics, cogió unas cuantas compañías más y quiso hacer la de Electronic Arts o la de Konami con PES, ¿no? Sacar juegos más... si un año te sale un Tomb Raider, al año que siguiente te sale un Hitman, al año siguiente te sale un Deus Ex, al año siguiente... Y con ese dinero financiar. Lo que pasa es que no les llega porque no son FIFA. Ningún juego puede competir con FIFA en ventas. Entonces, ellos tienen que tirar de sus proyectos gordos. Y un proyecto gordo antes se hacía al año porque tuvimos Final Fantasy VII, el 8 y el 9 correlativamente. Pero hoy en día hacer un Final Fantasy lleva de 4 a 5 años para hacer algo más o menos rentable. Están los de las corbatas que te están metiendo presión porque son los inversores y tú tienes que presentar o digamos crear un hype porque todo eso es dinero que vas moviendo desde el principio que lo presentas hasta que el juego sale a la venta, ¿vale? Entonces, si tú haces todo como dice Josu y terminas en 2030, te vas a la mierda. Te arruinas antes, directamente, ¿no? Te arruinas. Entonces es imposible. ¿Quieres el remake? Yo te voy a hacer el mejor remake de la historia, pero vas a tener que aguantar 10 años. No, y que luego encima, ¿qué crees? Que esta gente lo tienen todo pensado. Seguro que el remake, aparte de que va a ser intergeneracional, porque ya lo han enseñado, porque si no, esta locura de sacarlo justo cuando está terminando la Play 4 me saca el primer episodio y el quinto, que va a salir... No, es marketing. Antes. Es marketing, Fali, perdona que te corte. Correcto, es marketing. No. Lo hacen para vender en esta y cuando salga PlayStation 5 y Xbox Scarlett o el coño de su prima, como se quiera llamar, te vuelven a vender otra vez lo mismo. con alguna cosita más, alguna mejora más, y tú vuelves a comprar como fan, ¿vale? Entonces, no, eso no, como decía, los Last of Us, tengo el juego tal y... Sí, tal cual. No, pues pero no podía pasar acuerdo. Tampoco de PS4, tío, que son 100 millones de unidades vendidas. Exacto, o sea, es un parque muy grande. Es un parque muy grande. Yo es que quiero cortaros un momento porque no estoy para nada de acuerdo con vosotros, porque yo creo que Final Fantasy VII Remake estaba pensado en principio para ser exclusivo de salida en Play 5. Llámese Play 5, llámese principio de generación, con PC o llámalo como queráis. Por eso yo creo que Final Fantasy VII se ha adelantado a Play 4, porque no tiene sentido empezarlo al final de Play 4, aunque tiene un poco de sentido económico, como habéis dicho, de marketing, pero realmente a nivel de desarrollo no tiene sentido empezarlo en Play 4 y acabarlo en Play 5. Porque yo os puedo asegurar que el último capítulo de Final Fantasy VII Remake, que yo sigo pensando y defendiendo que van a ser 5 episodios y luego desarrollar un poco la idea. Sí, luego nos cuentas eso. Va a ser un proyecto mínimo de 8 o 10 años. De aquí 10 años nadie va a tener una Play 4 para seguir jugando al Remake. No, pero bien tener en cuenta que la Play 5 han establecido ya, bien dicho por gente gorda de dentro de PlayStation, que quieren hacerlo totalmente, entre comillas, retrocompatible. O sea, se entiende que tú vas a tener ese juego adquirido y lo vas a poder jugar en tu, a lo mejor en PlayStation Now o en la nube o como el sistema que quieran implementar. Sí, pero claro, pero pensad que son 100 millones de consolas vendidas. Claro. Entonces tienes que empezar, el punto de partida tiene que comenzar con esos 100 millones de consolas vendidas, porque te va a suponer un límite de ventas. Y luego, cuando PlayStation 5 esté más asentada, esto es un remake. Y mucha gente piensa, nosotros mismos lo decimos, yo creo que más en broma que real, de que en 2030, 2040, no, porque aquí hay mucha parte del trabajo hecha. Estamos hablando de que el guión básicamente está hecho. Puedes hacer modificaciones, meter aquí, cortar allí, pegar, inventarte algo nuevo, porque es un remake y es lícito. Pero el guión, la historia original, está ya hecha. Los personajes están construidos, las localizaciones las tienen. Simplemente es dopar gráficamente e ir metiendo cosas, y es el trabajo. Pero no es un trabajo tampoco que te vaya a llevar una barbaridad. Entonces, cada 2 años, tranquilamente, yo veo muy lícito tener una parte. Bueno, esto luego lo comentaremos, si os parece mejor, más en profundidad, porque esto tiene mucho que... O sea, es lo que decía Pino, de los que cree que son 5 episodios y tal. Luego hablaremos de cuántos episodios creemos que van a ser, cada cuánto creemos que van a salir y demás. Pero lo que yo os quería preguntar ya, y para entrar ya a hablar del remake en sí, ¿vale? Es... Para que esto se considere, porque todo lo que hablábamos de lo que está costando, hay que hacerlo en partes, no sé qué, no sé cuántos. Así a bote pronto, sin tener ninguno aquí, que no tenemos ni idea de números de esto, ¿cuántos millones tiene que vender Final Fantasy VII Remake Episodio 1 para que consideréis que ha sido un éxito para la compañía? 15 o 20. Yo diría 20. Yo no me iría tan arriba. Yo no me iría tan arriba. No. Es que esa... El último ¿cuánto juego? Ha costado hacer esto, tío? Pero no piensa, sé, piensa que... Espera, no sé. Un momentito, Fali. Sí, sí. Piensa, recuerda lo que ha dicho Deckard también, ¿eh? La pasta de verdad no va a venir con el episodio 1, ¿eh? La pasta de verdad va a venir con el episodio 2, 3, 4, que va a costar bastante menos pasta hacerlos. Y si venden lo mismo o un poco menos, ahí va a venir la pasta de verdad, ¿eh? Porque ahora tienes toda la inversión brutal que dices, no, es que igual tiene que vender 30 millones esto para que sea la de Dios. No, pero, claro, vamos a partir de la base de la estructura del mundo de los videojuegos. Para asegurarte una continuación, un videojuego debe de vender mínimo 2 millones de copias, e incluso con el millón de copias vendidas ya se considera un éxito, dependiendo qué franquicia, ¿vale? Claro. Final Fantasy es mítico, es una leyenda viva de los videojuegos. Junto a Ocarina of Time, como siempre os digo, puede aparecer en cualquier top 10 del mundo, de toda la gente, y siempre aparecerá Final Fantasy VII como el Final Fantasy más votado, ¿no? Aunque haya discordancia de cuál es mejor y tal. Pero el 7 es el más conocido y siempre va a aparecer el que más votado. Con que Final Fantasy Remake venda 10, 12, 15 millones, en esa franja se puede mover. Básicamente Square Enix ya está teniendo unos límites de venta impresionantes. Y todo sabiendo de que luego de esos 15 millones lo vas a tener. La campaña por parte de Sony de publicidad va a ser brutal. Aquí no estamos en un caso Jadmen con el tema de Sega, que ha pasado desapercibido, ha salido en verano, en un momento donde... No, aquí estamos con una leyenda viva. Entonces la campaña va a ser brutal de marketing. Ellos básicamente se han ido con Sony de primeras, luego saldrá PC, saldrá en más sitios, pero saben que la campaña de Sony es brutal y que les puede ayudar bastante. Luego, la leyenda de este título, la leyenda de este título. No te estamos vendiendo un juego que se llama Periquito de los Palotes, no, te estamos viendo una leyenda viva. Entonces, todo eso va a acumular unas ventas que obviamente muchas veces se nos va la pinza y pensamos que de esos 100 millones de PlayStation, 90 millones van a comprar esto. No, pero unos 15, 20 millones, para mí eso sería un éxito rotundo en un género de nicho, ¿vale? Sí. Vamos a de nicho entre comillas, sí. ¿Vale? Pero el Final, es que, ¿sabes pasa? Que el problema que tenemos es que Final Fantasy VII, yo creo, a nivel de RPG, a nivel de toda la historia y tal, ¿no? Se sale un poco del margen de nicho y solo puede compararse a lo mejor de tú a tú con Zelda, ¿vale? Vamos a nivel de venta, a nivel de lo que puede mover, a nivel de la nostalgia que genera la gente, del poder de acercar a la gente a voy a comprar. Vamos a hablar de gente que sabéis que no juegan a las consolas, que no juegan apenas, que juegan al Pro de turno, al Call of Duty de turno, y que en su día jugaron a Final Fantasy VII y lo tienen en su cabeza como el mejor juego que han jugado en su vida. O el Ocarina of Time, esta gente... de cientos de miles. Entonces, esa gente caerá. Esta gente es un sí, típico juego que, hostia, pero... me lo voy a comprar. Hostia, Cloud, no me jodas, tío. Que esto lo jugaba yo de pequeño y era la puta hostia. Luego a lo mejor ni lo enciende. Pero ahí va a caer. Y yo creo que este juego va a mover. Eso está bien. Pero tú has dicho. Mucho, creo que te debería vender 15, 20 millones. Sí, sí. Os pregunto a todos. O sea, si lo sabéis, porque yo lo acabo de mirar. ¿Cuánto ha vendido en toda su historia Final Fantasy VII, que es el Final Fantasy más vendido, con todas sus versiones y todos sus ports? ¿17 millones? Típico. Te lo digo yo, Final Fantasy básicamente habrá vendido en torno a 8 o 9 millones, básicamente, si no menos, ¿eh? Fali, ¿cuánto has dicho? ¿24? He dicho 20 y pico, no sé, me suena que ha vendido un montón. 11 millones. Sí. Ay, en toda su historia, ¿no? Todos sus remaster, todos sus ports, todo, ¿eh? Final Fantasy VII, 11 millones. Ahí quería entrar yo porque yo recuerdo cuando escribí el artículo... Y después viene el 10,9. Cuando escribí el artículo sobre Final Fantasy VII en ventas, que no salió la versión de Steam todavía, ni la versión estas actualizadas, estaban, pese a que nos duela, porque Final Fantasy VII, vuelvo a repetir, es el juego que cambió la historia de los videojuegos en Europa, no llegaba a los 5 millones de copias. Quiero decir, tampoco eran superventas como tal. Entonces estamos hablando de que Final Fantasy VII tampoco ha sido un exitazo, que en su día fue un exitazo porque vender más de un millón de copias en una PlayStation 1 era vendió un huevo, tío, en su día, claro. Era un éxito, pero, coño, estamos hablando de 5 millones... Los tres primeros días vendió 2 millones. Fíjate. Sí, qué locura. Una pasada eso en su día. Pero claro, fíjate cómo es la visión que tenemos cada uno, ¿no? Claro, para Fali dice, esto lo petó, esto, pues no sé, 20 millones, 24. Ni la hostia, mitad, es que yo sé, de bici, a ver, es verdad que estamos hablando de una cosa que no debería hacer, que es lo típico de basarte en lo que es tu entorno. Pero que yo, tío, la nostalgia, yo recuerdo que... El tonto de nosotros era el que no tenía el Final, ¿sabes? O sea, tú tenías la Play y no tenías el Final, tú no tenías la Play. Tú tenías claro, una cafetera, ¿sabes? Pero esto es lo que pasa, y yo recuerdo en su día levantarme para ir al instituto y ver anunciado en la tele la aventura más épica de tu vida con la música de fondo tum, tum, de los reactores y yo viniéndome arriba y iba con una sonrisa como un tonto. Y claro, decía yo, Dios mío, qué ganas. Pero claro, estamos hablando de que PlayStation 1 fue la consola que abrió el mundo de los videojuegos a todo el personal. Fue la que pegó el petardazo de que los videojuegos no fueran considerados satánicos, sino que abrió un poco más a todo el mundo, al público más adulto. Entonces, para lo que fue, vendió bastante bien. Luego encima tenemos que considerar de que Final Fantasy fuera de Japón, incluso ni en Estados Unidos era algo top, porque allí ya sabéis lo que pasó con el 6, que se cambió al 3, que no voy a contar la historia de siempre. Pero tampoco era algo tan grande. Pero lo que hizo el 7, y saliendo como salió, y con los problemas que tuvo, y con muchas historias, sí que realmente fue bastante bruto. Y de hecho, mucha gente, muchos chavales, que a lo mejor ahora no se estarán escuchando, no han vivido eso de estar en su casa como yo yendo al instituto y ver el anuncio, sino que han nacido después. Y ellos consideran a Final Fantasy y demás un juego de culto, que lo han jugado después y está todo el mundo con eso. Entonces, para mí sí que fue un éxito en su día, pero sabía obviamente que las ventas no llegaban a tanto. Yo creo que el gran éxito de Final Fantasy VII es que consiguió que Final Fantasy 8 y 9 vendieran 9 millones. Así estamos, esa es y el 10 también. Digo, Joshua, exacto. Ese es su éxito. Entonces, cuidado, porque si estamos diciendo, no, yo creo que para que sea rentable esto, que le sea un éxito, tiene que vender 20 billones. Hostias, estamos hablando de que quieres o pretende Square Enix que venda el doble que lo que ha vendido su mayor éxito de Final Fantasy durante toda su historia y que más que duplique al último, que no ha vendido mal, que es Final Fantasy XV. Es que creo que está. Creo que está mal planteada. O sea, no mal planteada, sino que hemos entendido mal la pregunta. Y es que estamos hablando de. Yo para mí 10 millones es un éxito porque estamos hablando de capítulos, no de juego. Sí, quiero decir. Hombre, claro, hostia. Estamos hablando de que mínimo, según las cábalas de la gente, van a ser 3 episodios. Estamos hablando de que a poco que vendan 10, 12 millones por episodio, estamos hablando de que el juego ha vendido 40 millones de copias. Claro. O sea, una puta barbaridad. Sí, claro. Y como habéis dicho al principio, el juego realmente, la parte costosa ya está hecha, que es el capítulo 1. A partir de ahí, modelados, mapeado, todo eso ya está hecho. O sea, va a ser rentable a partir del segundo episodio. Y otra cosa que quiero añadir a todo esto es que el desarrollo de los videojuegos de aquellas, en 1998, 1997, 99, 2000, no era ni la mitad de lo que cuesta a día de hoy. Actores de doblaje, menos, moción de capturas. Es una puta barbaridad. Ya os hablo de que. ¿Qué tenemos? El GTA. ¿Cuál es el Destiny este que costó 300 y pico de millones? Sí, estamos hablando de una puta barbaridad. La campaña de marketing, la de Destiny 1 es la campaña de marketing más costosa de la historia de un producto de entretenimiento. Pues por eso te digo, imagínate Final Fantasy en aquellas que se lo hacían 4 tíos en un garaje, malamente dicho, pero no es ni la mitad de la gente que está trabajando en este remake. Y por eso te sacaban los juegos, básicamente, porque era mucho menos costoso, te los sacaban con más tiempo. Ahora todo requiere de un tiempo. Y luego tenemos opciones en el cine, básicamente, como qué pasa con el Hobbit, que es un libro tal, chetao. Te lo sacamos en 3 partes en las películas. Pues básicamente es por eso. Es porque a día de hoy hacer un libro así se necesita adaptarlo a una película con combates épicos, con todo lo bestia, todo lo grande. Y ya que tienen la posibilidad de hacerlo, pues te lo dividimos en 3 películas y ya está. Y nos espérate, se ha comido el gato. Juanlu, ¿te ha comido tu gato o qué? Nada, macho, que como estamos hablando de todo el mundo, nada, un par de cositas, ¿vale? La primera, Pino dijo antes que piensa que el desarrollo de esto va a ser en total un viaje de unos 9 años. Pero tenemos que tener en cuenta que ya del episodio 1, posiblemente lleven ya casi 7 años trabajando en él. Van a tardar 5 años en sacarlo desde que lo anunciaron. Y lo que anunciaron llevarían ya mínimo un año y medio trabajándolo para lo que nos enseñaron, con que ya llevamos por lo menos 6 años y medio de viaje. Luego intento comentarlo, mi comentario, lo intentaré explicar mejor. Vale, y luego, por lo menos en mi caso, ¿vale? Los dirigentes actuales de Square han sembrado para mí lo que es la semilla de la incertidumbre. Y el problema que tengo yo con Square ahora que es que no les creo. Y me da mucha pena decir esto de una compañía que quiero tanto, pero tienen declaraciones contradictorias. Eso me pasa muy tarde, tío. Decirnos cosas como que retrasamos varias veces Final Fantasy XV para traeros el proyecto más completo posible y visteis lo que fue Final Fantasy XV. Al final, juramos y perjuramos que Kingdom Hearts 3 no va a tener DLCs y estamos a la espera de su primera expansión, llamémosla así, y si no son más. Y claro, llega un momento que es que no les creo. No, lo siento, no les creo. Y vale, yo. Acaba, Julio, perdona. Sí, verdad. Sí, y por ejemplo, y otras declaraciones que ha hecho, por ejemplo, creo que fue Nomura, ¿vale? Me puedo confundir. Que según le pides el día, te dice que este remake es totalmente fiel al original o no es fiel al original. Pero también ha dicho que vamos a visitar todos los sectores, que van a estar súper completos los sectores. Entonces, en ese caso, si vamos a visitar todos los sectores y va a ser súper completo todos los sectores, ya no estamos siendo fieles al original. Y las últimas declaraciones de Nomura es que era fiel al original. Es que no. Que no, es contradictorio. Se olvidó lo que dijo Juanlu, la primera vez, tío. Perdonad que os cortes. Mira, cuando llevas tanto tiempo en esto de los videojuegos, te das cuenta de muchas cosas. Y os puedo asegurar que el tráiler. De lo que es la intro del juego que nos mostraron en ese tráiler, donde se va alejando y vamos viendo Midgar en todo su esplendor, con esa autopista, con todos esos sectores, es una verdadera declaración de intenciones por parte de Square, porque quiere que veas la grandeza de lo que tienes ante ti, de esa Midgar. Y siempre digo que Midgar en el videojuego Final Fantasy VII está muy maltratada, porque es uno de los personajes principales. Es la megalópolis construida por una compañía que simplemente quiere extraerle la vida al planeta y que se le tiene que dar mucho más peso que esas 3, 4, 5 horas en las que pasabas muy de puntillas por ellas, visitando simplemente dos reactores, y que querías mucho más. La parte de Midgar, cuando ya juegas por segunda vez al juego, te das cuenta de que, hostia, me falta esto, me falta lo otro, quiero visitar aquí, quiero saber un poco más de este personaje que es Midgar en sí. Y ya os digo que lo del tráiler, cuando se va alejando la cámara y vamos viendo la intro, pero en este remake, es una declaración de intenciones. Y yo aplaudo que haya tantos reactores. Deckard, yo estoy contigo, ¿vale? Pero lo que te quiero decir que aunque apoyo que se amplíe y tal, pero que son declaraciones contradictorias. No puedes ser fiel a lo original si me estás diciendo que vas a hacer esto, ¿sabes o no? Claro, es que ser fiel al original, para eso no hagas un remake, porque yo creo por que... Eso, no me digas que estás siendo fiel al original cuando no lo estás haciendo, ¿me entiendes? No, es que creo que dijeron que iban a ser fiel la historia, pero con añadidos. Sí. Claro, fiel a la base. Fiel a la base, claro. Tienen que desarrollar, tío. Es que hay, por ejemplo... Claro. Mira, por ejemplo, ahora mismo sí se lo está rejugando, ¿vale? Con los mods y tal en PC. Y hablando en privado con él, lo dice, es que es verdad que muchas veces los guiones no están desarrollados. Se nota el paso del tiempo también, inexorablemente, con el rollo de decir… oye, ¿sabes? Por ejemplo, hola, soy Chloe, hola, mira, que me voy para acá. Vale, te acompañamos. ¡Ya está! Luego desarrollas a Yuffie, desarrollas a Vincent Valentine, todo su lore, todo. Pero en el momento, eso hay que desarrollarlo. Y hay, como dice bien Deckard, el último protagonista del equipo de combate, que es Midgar, ese no está desarrollado, y hay mucho, como vimos en Crisis Core, que arañó un poco la superficie, hay mucho que se puede hacer en Midgar, y muy bien. No el recadero tipo vete de punto A al punto B y tráeme A, ¿sabes? Os voy a hacer dos preguntas a todos. ¿Cuántos sectores tiene en Midgar, lo sabéis? Siete reactores. Siete sectores, ¿vale? ¿Cuántos sectores visitamos en el Final Fantasy VII? ¿Lo sabéis? Visitamos tres, ¿no? Tres. Muy bien. El 7, el 5 y el 6. Quedan cuatro sectores restantes que tenemos que inventarnos una historia para visitarlo. Que a mí me parece perfecto, ¿vale? Más ampliar estos. Sí, no creo. Perdona, Juanlu, no creo que el problema sea inventarnos los sectores, sino ampliar la historia. Quiero decir, Millán dio en el clavo la última vez que hablamos sobre el juego en el podcast, que era la historia de los turcos, por ejemplo, la historia de la propia compañía Shinra. Desarrollar todas esas historias... Exacto, ahí está. Para engrandecer lo que es Midgar. No es cuestión de visitar todo Midgar como ciudad, sino engrandecer lo que es el lore, la historia, la vida que tiene la ciudad. Claro, sentir la grandeza. Vas a hacer lo mismo, a lo mejor que en el remake, alguna cosita más, pero con secundarias, como por ejemplo en el tráiler, la parte que sales con Jesse en la moto. ¿Quién te dice a ti que eso no es una huida de un reactor tal porque lo han pillado, has tenido que ir a ese reactor, tienes que huir de... Bueno, a ese reactor, a ese sector, perdón. Claro, es que ¿vale? Avalancha tiene que desarrollarse, tío. Exacto, claro. Es que Avalancha en el juego pasa muy de puntillas. Pero una cosa es... A ver, ¿cómo es Avalancha? Vamos a establecerlo como un grupo revolucionario que lucha contra la todopoderosa corporación Shinra por el hecho de salvar el planeta y todo. Ecoterroristas. Claro, son, sí, pero al fin y al cabo con los que tú te sientes identificado. Porque al fin y al cabo la idea del Final Fantasy VII a lo mejor es que tú te sientes identificado con el grupo de personajes que intentan, cada uno con su historia, al final unirse al unísono para luchar contra el evitar la destrucción del planeta. Sí, porque los humanos estamos diseñados para crear más empatía con los débiles, los pobres, los cuatro revolucionarios que luchan contra los poderosos. Sí. Antes de que sigas, Juan, un detalle que quiero comentar, porque claro, hay que desarrollar Avalancha. Antes eran cuatro matados, ¿no? Lo que vemos ahí, pero... claro, no estamos diciendo, porque nosotros vamos a decir lo que nos parece, las ideas, ¿vale? Cada uno va a decir esto, lo que estamos hablando ahora. No, pues habría que hacer esto, y tendrán que hacer no sé qué, y tendrán que desarrollar tal. Yo creo que coincidimos todos en que esto es una labor muy difícil. Sí. O sea, que no es... No, lo que tienen que hacer, porque yo lo sé. Lo que tienen que hacer es esto, esto y esto, y es muy sencillo, porque tal, o sea... Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay tantos factores que tienen que estar bien balanceados, hay tantas cosas nuevas que tienen que hacer, que tienen que expandir del original, que tienen que sacar mapeado una ciudad de puta madre, que igual no sé si te van a montar un GTA V, pero ya me entendéis, que esto no es nada fácil. Entonces, yo lo que siento es entre respeto o miedo, como comentaba al principio Pino, mucha ilusión, pero también precaución, ¿no? Porque, hostias, si se hace bien... puede ser la hostia, pero hay muchas cosas que pueden salir mal también, ¿eh? Porque fácil no es, desde luego, montar una mierda bien en condiciones con esto. Esto es lo que lo ha retrasado, Josu. Esto es lo que a ellos les trae de cabeza. El querer que contentar a todo el mundo, porque eso es muy difícil. Sin embargo, todo el mundo ha jateado siempre a Final Fantasy, que sí, que antes eran por turnos, ahora es acción, ¿qué coño es esto? ¿Qué parece tal? ¿Qué parece? ¿Sabes la verdadera victoria de Square Enix en el E3? Que nadie hablara de los combates para mal, sino para bien. Que tanto los viejunos como los nuevos se hayan quedado prendados de lo que ahí vimos. Y eso es su gran victoria en el E3. Ya han dado con algo que podía haber retrasado esto bastante, y era el sistema de combates, porque, como os he dicho, ellos no van a tirar la única bala que tienen al aire, porque esta bala es millonaria, te puede hundir directamente tu carrera o tu empresa, y tienes que hacerlo todo a unos niveles de perfección absoluto, porque estás jugando con una obra maestra, estás jugando con un Picasso, y no puedes enturbiar eso, ¿vale? No puedes hacer un Ecce Homo. Tienes que contentar a todos. Y esa fue su gran victoria. Una vez conseguido el sistema de combates, que estoy seguro de que en futuros capítulos veremos más pulido, con más opciones y diversas cosas, ¿vale? Porque hasta que no salimos de Midgar, recordad que no conocemos las materias de invocación, ¿vale? Con ese primer chocobo y tal. Aquí seguramente las meterán antes, porque ya de hecho vienen, me parece que ha ido, al reservar la coleccionista te dan Castilio, en plan regalito ahí, un guiño guiño al 8 y alguno más. Chocobito. Pero exacto, te los dan, pero que esa ha sido su primera gran victoria. A partir de aquí ya ellos han conseguido contentar a todo el mundo. Ahora tienen que hacer la otra parte, que es historia. Fíjate, Millán, que luego imagino que entraremos más en detalle en el tema del combate. Creo que la gente está muy engañada con el sistema de combate que tiene Final Fantasy VII Remake. Por lo que se ve. Yo lo que vi fue un combate por turnos, camuflado. Sí, con un combate de acción que básicamente tú le vas dando hostias al enemigo, y si os dais cuenta la batalla contra el escorpión, cuadrado, pero solo le quitamos un puntito de vida. ¿Para qué sirve eso? Para llenar la barra de ATB. Entonces realmente cuando le hacemos daño al enemigo es cuando utilizamos los turnos. Eso la gente no lo ha comentado. Muy bien, Pino, exacto. Te has quedado con la copla total, y mucha gente supongo que no se habrá dado cuenta de eso, pero es tal cual lo has dicho. ¿Habéis jugado alguno al Secret of Mana 2? Sí. Yo he jugado, Juanlu. Pues lo mismo resulta un poco similar al sistema de combate de este Final Fantasy al sí, Secret of Mana 2. Si Square Enix, vamos a llamarlo así ya, Square Enix simplemente tiene que buscar en su cajón desastre donde tantas obras maestras hay y tirar de ahí para hacer un combinadito de muchas cosas. Han cogido lo mejor de Final Fantasy XIII, que es la barra BTD esta. Y han hecho lo que dice Pino, darte una mentira, que es la acción, porque estás pegando espadazo ahí a diestro y siniestro sin hacer nada, pero realmente las acciones que realmente te van son cubrirte para ir rellenando la barra y luego hacer pues el límite, el ataque especial, invocaciones, tal, y lo han sabido hacer bastante bien. Han dado todo por el espectáculo, pero siendo tradicionales. Yo creo que han conseguido lo perfecto. A mí, por ejemplo... Sí, a mí lo que me preocupa es cómo van a rellenar estos sectores de la historia, ¿vale? Porque yo he escuchado a gente que ha dicho, no, es que reventarán más reactores, ¿vale? Si reventamos, ¿podemos contar spoilers? Hombre, no, pues claro. Vale, claro, por supuesto, sí. Hostia, a muerte. Si nos reventamos ahora de los 7 reactores que son 8, ¿vale? Si reventamos a lo mejor 5, ¿cómo en un futuro vamos a activar la hermana Rai para que destruya arma diamante? ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Tienen que saber. A ver, la idea no es yo pienso, vale, yo ese punto me ha gustado, ¿vale? Yo pienso que no van a destruir reactores, sino el hecho de desarrollar los demás sectores. Eso. Que igual que hemos tenido la parte de las abejas y todo lo que estamos deseando todo el mundo ver a Licra pegada a Chloe y reír un rato, ¿vale? Y pasarlo, sí, y pasárnoslo bien. Todo eso también puede desarrollarse historia. Hay cosas del Crisis Core que se pueden usar, en plan, orientarlo por ahí. Desarrollar sobre todo, yo pienso que va a ir más por lo de Avalancha. Lo mismo que ha dicho antes Deckard, muy bien, que es que tenemos con Jesse lo de la persecución, bueno, la huida en moto. ¿Quién te dice a ti que tú no? Se ve en el tráiler que hay un metro en el que te puedes subir y desplazarte. ¿Quién te dice a ti que no puedes ir andando o en moto por toda la ciudad? Que a lo mejor, pues, no tienes que incluir nada, así que joda la historia, simplemente puedes incluir un casino. Yo es que he tenido debates, macho, que quieren dejar a Midgar entrar tú, ¿eh? Lo digo no, tal cual. A ver, Midgar tiene que ser como en el final, porque ya sabemos todo cómo va en el final del último reactor y cómo cae y todo esto y lo que destruye. Eso va a estar ahí, pero luego claro. Lo que es el hecho de desarrollar avalancha, mira, por ejemplo, a lo mejor pues te toca a Barret, dice, mira, somos poco efectivos, vamos a intentar reclutar más. Me han dicho que hay un equipo en los suburbios del sector 2 que tenemos que ir. Pues tú vas al sector 2, haces dos misiones, resulta que el sector 2 lo ataca porque salta por el muro de Midgar, salta un Behemoth y ataca. Lo que sea. Se pueden sacar. Puedes desarrollar, tío, muy bien. Tú fíjate, por ejemplo, antes del primer reactor, que ellos ya tienen toda la operación montada, ¿tú por qué no te puedes inventar algo de... Puedes modificar mínimamente algunas cosas. Y decir, no, pues mira, es que antes de ir a por el reactor, tenemos que averiguar y empiezas a meter misiones y hay que descubrir las contraseñas de las puertas para poder abrirlas. Muy bien, Joshua, exacto. Muy bien. Ahí puedes meter de todo, tío. Sí, sí, cosas interesantes y con lógica, además. Yo creo que eso no va a poder ser. Te voy a explicar por qué. Por Dios. No, a ver, te voy a intentar explicar por qué. Porque el juego tiene un inicio, que es Cloud se une a Avalancha. Lo ya, que sí que pueden hacer todo eso es, ya ha ocurrido, quieres decir. Claro, lo que sí que pueden hacer es, quizás, en forma de flashback, intentar desarrollar personajes de Avalancha, intentar, digamos, sin tocar el tema de Barret, porque, o sea, digamos que se descubre más adelante la motivación real de Barret con Shinra, pero yo creo que el tema de Jess, de Wii, de B, de... Uy, Dios, siempre me ligo los tornos. Bueno, de los dos compitruenos, de Avalancha, desarrollar los personajes, desarrollar el mismo... iba a decir terroristas, los mismos Greenpeace de Avalancha. Creo que lo que es... No hace falta, como decía Juan, no hace falta destruir más reactores, no hace falta tocar la historia principal, sino enriquecerla, dándole la motivación a Avalancha, enseñándote realmente, no como lo dicen en el juego, los malos o malos malosos que son Shinra, realmente, por ejemplo, cómo salen o de dónde salen los turcos, quién son los turcos. Yo creo que hay muchas cosas en Midgar que se pueden tocar sin tocar la historia principal y sin joder la historia principal, simplemente como añadidos. Sí, y no solo eso, sino la propia... desarrollar la propia Shinra, es que estamos pasando muy por alto Shinra y ese es el enemigo, incluso más allá de Sephiroth, es el enemigo de Final Fantasy, porque son los que quieren joder el mundo. Al igual que Sephiroth quiere invocar un meteorito y lanzárnoslo en la cara, Shinra lo quiere joder desde dentro, ¿sabes? Extrayendo ahí el mana, digamos, toda la corriente vital y jodiendo esto y utilizándolo como una falsa energía para venderte humo. Entonces, Shinra simplemente podemos descuartizarla y saber los diferentes grados de soldado. Primera clase, segunda clase, vamos a tener muchos guiños. Exacto, vamos a tener muchos flashbacks de soldados de Sephiroth, que ya lo vimos en el tráiler. Sephiroth va a aparecer bastante en Midgar y le van a dar una importancia aún más atroz de la que le dieron en el 1. Porque hasta que no... Tú vas oyendo Sephiroth tal, pero hasta que no te das cuenta de que llegas, ese momento que juegas con él, aquel recuerdo de Nibelheim donde tu fiesta te espera arriba en la posada, sí. Allí voy. Allí voy, te mata un dragón de una hostia y tú le coges un respeto, sí, impresionante. Pero es que ahora van a hacer que ese respeto sea todavía máximo, porque te va a aparecer, vamos a desarrollar también la historia de los clones de Sephiroth, esa gente que está por ahí con esos, sí, turbantes hecho una mierda, con esos números pegados en la frente que no sabemos por qué. Y así vamos a tener muchas cosas. Incluso se ha llegado a rumorear de que podríamos ver incluso a Yuffie merodear por Midgar. Oye, y bueno, primero dos cosillas, ¿vale? Antes, que quiero dar paso a Juanlu, que ya le toca también. Hay dos cosillas que has dicho antes de una Pino, buenísima, que es cuando llegamos a Midgar y cómo entramos a Avalancha. Hostia, tú cuando llegas en el tren, ¿vale? Empieza el juego con el tren. Porque, como bien ha dicho Pino, no un flashback de todo, de cómo empezó, de por qué, pero bien desarrollado. Los demás personajes, por ejemplo, que aparezcan gente como Yuffie o lo que sea, hostia, que ¿por qué no? Es que nosotros conocemos a Yuffie en el momento que la conocemos y tal, igual que a Vincent y todo. Pero esta gente está en el mundo, el mundo es grande y Midgar es la capital del mundo, al fin y al cabo. Vamos, aquí lo máximo. Hostia, y luego el desarrollo de todas las partes de los soldiers de mira, de ¿sabes qué vas a ver? ¿Sabes qué vas a ver, Fanny? Y ahora ya le doy paso también ya a Juanlu. DLC de Zack, tío. No, no, eso todo llegará. Eso llegará, yo supongo, supuesto que llegará. No, pero, por favor. Pero piensa que no pueden tocar el tema Crisis Core muy a fondo porque es el gran giro de guión de Final Fantasy VII, ¿entiendes? Entonces claro. Ese personaje no se puede tocar. Lo que sí se puede tocar es Vincent. Desarrollar ese turco que se enamora de Lucrecia, que Lucrecia está embarazada del Doctor Ojo y que ese niño tiene células génovas y que es el puto Sephiroth. Desarrollar eso que en el juego se pasa de puntillas sobre ello, ni te enteras la primera vuelta ni de quién es Vincent, ni de quién es Lucrecia, ni de dónde ha salido el Sephiroth de los cojones. Pero desarrollar eso, desarrollar el profesor, ojo, las investigaciones que hace con Nanaki, con Red 13, todo eso, conocer un poco más de Génova, de ese ser diabólico caído de los cielos para joder el mundo, y ya no solo eso, sino ahondar más en Aerith y en los ancianos, porque estamos... Aerith es una anciana, es una raza que estaba aquí antes de todo esto. ¿Meterías parte de eso en este primer episodio? Es que... No lo metería de lleno. Haría pequeños flashbacks, contaría historietas pequeñas y entre eso y que cada combate te va a durar 20 minutos, porque si el escorpión te dura 15 minutos, ni te cuento ya lo que pueden durar los otros. El soldado. Tienes un juego de 40, 50, 60 horas. Es que Sephiroth no puedes entrar muy a fondo porque hasta que no te empiece a explicar cosas Cloud. No, pero te puede perder mucho. Sephiroth te puede aparecer porque los momentos pájaras de Cloud en el reactor, que se queda ahí gilipollas, que le dice Barret, levanta, coño, ¿qué haces aquí? Vamos a venir a poner una bomba y tú ahí haciendo el gamba. Esos momentos nos lo van a desarrollar con apariciones de Sephiroth, tío. Que en el juego lo querían haber hecho. Pero no se pudo, es que no se pudo por prisa. Todo eso no se pudo hacer por prisa. Y la de que el juego va a durar eso, a lo mejor dicho que 50 horas el primer episodio, 50 horas sin ser completista. Seguro que habrá mil minijuegos que te puedes perder porque habrá un, como te digo yo, un salón recreativo en Midgar o cualquier cosa que tú te puedas perder. Y no me jodas, que lo que se puede hacer en lo que te puede. Y luego que Juanlu, sé que yo, él y yo hemos hablado en privado y eso. Lo que me come a mí la cabeza de todo lo que yo he visto, de todo el proceso, es los espíritus que rodean a Eri en el tráiler, tío. Eso... Luego te explico mi teoría sobre el tema. Yo tengo unas cuantas y te lo juro que me cuadran, pero me cuadran porque quiero que me cuadren, no porque la vea, ¿sabes? Dale, Juanlu. Yo no creo que dures 50 horas sin... sin cosas opcionales. Estamos hablando, como dice Deckard, que posiblemente a lo mejor lo... finales serán 20 minutos, ¿vale? Pero el CD1, bueno, el Midgar en el original tenía 6 o 7 jefes finales. Que todos los combates van a durar. Eso es. No, Fali, pero el momento en el que tú tienes el momento que tú tienes que entrar en las instalaciones de Sinra. En el juego directamente ibas, entrabas en el edificio. Aquí vas a tener que coger un tren, irte a tal sector, pasar por tal calle, hacer lo otro, tirar de sigilo, para arriba, para acá. Y nada más que solamente eso, a lo mejor te lleva eso básicamente pues todo lo que te dura Midgar en el original. 5 horas, eso durará 25 o 30. Pero ya no eso. Tú fíjate en la sede de Sinra, todo lo que puedes montar. Si te la sede, ahí sí que hay libertad total. Se veía una escala brutal. Nos inventamos lo que quieras, tío. Exacto, se veía una escala brutal en la sede. Ahí hay, es como dije, ahí hay libertad total porque eso es un folio en blanco que no se desarrolla. Yo creo que el juego va a durar unas 20 horas. El primer episodio. A 50 horas no lo veo. Incluso, ¿vale? Igual que habéis comentado, el tema de que se habla de Yuffie merodeando Midgar, yo no descartaría incluso que veamos cómo Nanaki acaba allí también. A base de un cambio de sitio, como. Se ha filtrado que tú tienes que. Hay unas peleas de estas de Pitbull en los bajos fondos y Nanaki lo están usando y tú lo salvas y. No, en serio. Se puede sacar aquí unas cosas, tío, y que no solo eso, que hay cosas que tienes que desarrollar, que hay mucha gente que a lo mejor, gente importante más adelante, ya... No por no entrar en spoilers, sino como estamos centrando un poco en Midgar en esto, gente que pueden haber estado allí tranquilamente por algo, que Midgar, lo hemos dicho, la capital, tío, que ahí va todo el mundo. Que si te quieres ir de Lumi, tienes que ir ahí, tío, es que no me jodas. Yo lo que luego sí pensar, que... la zona... La que nosotros en Midgar conocemos tres sectores, conocemos los suburbios, pero la zona rica ni la pisas. La ciudad que hay encima de esa playa, junto a la luz del sol, a los pobres, eso ni lo pisas. Imaginaos lo que puede haber ahí. Es que yo creo que realmente, si quieren, de Mythel pueden hacer 7 capítulos perfectamente dentro del remake. Si quieres, lo que yo te decía, si quieres montas un GTA V de Midgar. Perfectamente pueden hacerlo. El valor que han tenido en intentar que Midgar, que para mucha gente dice, joder, es que en Midgar son 3 horas, 4 horas en el juego, ¿cómo van a llegar a 30 horas? Es que Midgar es mucho más de lo que se ve en Final Fantasy VII. Es que estamos hablando de que Final Fantasy VII se recortó en historia porque estamos hablando de una PlayStation 1. Estamos hablando de que ya el juego en sí son 3 CDs. No, y que el juego ya, bueno, lo que hemos hablado antes, que viene del proceso creativo de destrozo de sale Nintendo 64, ahora recojo lo de Nintendo 64 y lo monto todo en CD porque PlayStation me lo permite, porque me va versátil, voy a sacar un juego mejor. Las intros primero con el motor de juego, los DGI, luego los juegos. No, es que el juego fue un poco a cachos. Y empezaron a desarrollarlo en Super Nintendo, en el primer CD que iba. La CD, sí. Que al final, fíjate si ha rodado el 7 de original también. Final Fantasy VII, el juego es una joya atemporal de los RPG y del mundo de los videojuegos, como bien ha dicho antes Pino, de sentar las bases de lo que es el consumo de videojuegos en Europa. Esto fue lo que lo sentó. Todo el mundo empezó a tener una Play y un Final en casa, cuando antiguamente éramos 4 frikis los que teníamos la NES en la casa y poco más. Pero esto sentó la base de que todo el mundo tiene una Play en la puta casa, tío. Ya el Pro y todo lo demás contribuyó. Pues no me jodas, tío, este juego se hizo a cachos. No, es que este juego, hay que partir de la base de que Sakaguchi, si algo tenía, era el Kojima de la época, ¿vale? A Sakaguchi le decían, dame dinero, que yo te hago grandes juegos, permítame dinero. Lo que pasa es que Final Fantasy VII, por supuesto, de hecho, los últimos juegos son... que ha hecho Sakaguchi son consecuencias del consumo de drogas. No, es que se mudó a Honolulu para hacer surf. Ahora tiene lógica todo esto. Y sí. El Terra Battle, oye, que te digo una cosa, esto es un mini off topic. Terra Battle es un puto jugazo, bien dicho, Pino. Es un juegazo, como la copa de un pino. Lo que pasa, y nunca mejor dicho, lo del pino, lo que pasa es que el juego es para móviles. Y se prometió el hijo de puta con el back, con el Kickstarter y todas las cosas, que salían consolas. El juego desde el año 2017 tenía que estar lanzado, ¿vale? Y es una pena, porque se ha hundido a lo bestia. Lo de Mitch Walker se ha jodido, que te caga. Y no ha jodido a todos, pero... A lo que iba sobre Final Fantasy VII. Final Fantasy VII es un juego recortado por todos lados, básicamente por falta de presupuesto y de tiempo para sacarlo. Porque, si os dais cuenta, mucha historia, como dice Millán, joder, es que tenemos delante, por ejemplo, en el juego, una de las tramas más importantes del juego, que es la puñetera trama entre Vincent, entre Ojo y entre Lucrecia, que la pasan de puntillas, que dices, pero ¿por qué? Lo que es la saga, o sea, lo que son... No, sí, realmente el triángulo amoroso que da pie a que nazca uno de los villanos más carismáticos de la historia de los videojuegos, ¿cómo lo pasan en dos recuerdos de me voy a hablar a la playa con Ojo? Ahora sí, soy el padre de Sephiroth, fíjate tú qué bien, venga, hasta luego, ya nos vemos en el siguiente episodio. Me parece que en su día estuvo como muy recortado. Yo creo que ahora lo que quieren hacer es quitarse esa espinita de contar la historia como en su día se intentó contar. Sí. Sí, claro, tenemos que partir de la base de que Final Fantasy, en general, lo que es la saga, era una de las franquicias más poderosas que tenía Nintendo. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Nintendo, pues, se quiere asociar con Sony para sacar una Super Nintendo con CD, y te cogen y te dicen, bueno, pues tal, te muestran aquella demo que se veía que iba a ser Final Fantasy, tal como ha dicho Juanlu de Super Nintendo. Y te muestran esa demo con gráficos dimensionales, tal. Y luego, a la hora de la verdad de presentar el proyecto, el hijo de puta de la Yakuza de Nintendo, que Dios lo tenga en gloria, pues el hijo puta le hace la putada a Sony. ¿Y qué hace Sony directamente? A Sony le duele tanto porque en la misma presentación ellos pactan irse con otra compañía. No recuerdo si es Philip, exacto, Juanlu, gracias. Sí. Era Philip, y pactan allí mismo, en la puta cara de Sony, irse con Philips. ¿Y qué dice Sony? Dice Sony, o sea, tú me vas a hacer esto, pues ahora voy a coger yo mi proyecto, que yo te estaba haciendo para ti, voy a crearme una consola, y lo que voy a hacer es joderte la vida. ¿Cuáles son tus franquicias más poderosas? Pues vale, Squaresoft es una de las grandes, Namco Bandai es otra. Le quita Namco Bandai, te saca Tekken en PlayStation, le quitó Squaresoft y te saca Final Fantasy VII, entonces se hizo corriendo porque a Sony la tenía muy adentro con lo que le había hecho el Yakuza. Entonces estos tíos cogieron y dijeron, no, no, pues yo ahora te lo saco todo corriendo, pero tiene que salir ya. Y claro, salió con Tekken, salió con lo otro, con Final Fantasy, le quitó a Nintendo todo el poder. De ahí que Nintendo 64 se quedara en la mierda, y es lo que es gracias a Nintendo y a sus propios exclusivos. Pero Sony en aquella época le metió el barrido. Y este juego fue consecuencia de esa presión de Sony por querer salir al mercado básicamente con el juego de Final Fantasy bajo del ala, ¿no? Esto salió en el 96, que era en Japón, la PlayStation, en el 97 nos dio Final Fantasy, ¿vale? Pues fue todo corriendo. Y aquí hubo recortes por todos lados. Esto fue, vamos. Pero también salieron cosas buenas, ¿eh? Salieron tres obras maestras para CDI de la saga Zelda y salieron un par de Mario que fueron maravillosos también para CDI. Hijo de puta, hijo de puta. Te lo juro, no se le caerán los dedos al cabrón que lo estaba programando. No, y al que lo dibujaba ya en su muerto decía, es que tiene que estar partiéndose el saco en su tumba diciendo imaginarse al rey de los Zelda de CDI riendo. ¿Recordáis la escena esa? Hostia, madre mía. No sé qué daría más miedo, si encontrártelo de noche a él o en un control al trolo, ¿sabes? Pero ahí está la cosa, está quisquimarra. Sí, ahí está, ¿eh? Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a sentar un momento las bases, ¿vale? Porque aquí también tener en cuenta que todo el que nos va a escuchar sabe que esto es spoiler free, se va a decir de todo, pero igualmente habrá gente o que no lo tenga refrescado o que esté esperando el remake para rejugarlo o que lo haya jugado hace un huevo de tiempo y no se acuerda la mitad de las cosas. Y como aquí tenemos a uno de las mayores eminencias, bien dicho por Deckard, de conocimiento de RPG a nivel estatal, a nivel de país, como es Juanlu. A nivel de casi internacional. Soy el que sabe más RPG de mi calle. Es muy modesto. Sí, es conocido modesto, en África, pero... porque el Fabi habló de él, es conocido en África. Exacto. Es muy modesto, bueno, y conocido también está conocido en Andorra y Francia, que cuando van a hacer contrabando la gente está del reino, lo hablan por ahí de él y por ahí. Imagínate. Ya te digo yo que a nivel de España yo no conozco a nadie, y fijaos si a mí me gustan los JRPG, que sepa más que Juanlu y que Evil Ryu, nuestro colega de Pulp Podcast, ¿vale? No me pongas a nivel de Evil, tío, lo siento. ¿Sabes qué pasa? Que tú has jugado mucho también, y Evil está ya muy vieja. Evil está vieja, estropeada, entonces pues normal que también pues, está chocheando. Abuelo, pero, te pero quiero. Pero que te digo que aparte a ti te da igual el idioma, tú juegas en inglés, a cualquier juego que sale, entonces no se sabe por estudiar, ni por leer, ni se sabe por jugar, y tú has jugado mucho, Juan Luis, a eso hay que reconocértelo, tío. A ver, yo no tengo novia nunca en su vida por eso. Ha dejado pajas por hacer, por un Shiny Force, hostia, no me jodas. se puede hacer un poco de todo, ¿eh? Si te lo montas, te puedes echar hombre, la paja. Hombre, yo te digo, yo te he visto hacerte con un Fire Emblem un par de gañordas buenas, pero sí, sí. Eso es con los mandos de la Switch lo tienes fácil. Hombre. Nada, vamos a ver. Juanlu, siéntanos la base de lo que... Porque verdaderamente estamos hablando de todo esto, pero lo que va a tratar, ya sabemos que el primer episodio, aunque nos tiene que desarrollar aquí la Pino Theory este de los cinco, tenemos que ver por dónde va eso. ¿Y lo de Aeris? Sí, lo de Aeris también. No, si no me olvido, todo lo tengo todo aquí apuntado. Desarrollan un poco qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que se supone que nos van a ofrecer, porque vamos a desarrollar todo lo que es Midgar hasta que salimos de Midgar. Entonces, explícanos, dan un poquito de pie, dan un esquema a la gente que nos va a escuchar y tal, de lo que se van a encontrar. Hombre, realmente que quiero que os cuente más o menos lo que fue el viaje por Midgar original, porque no sabemos. Sí, porque luego, ¿por qué nosotros también divagamos de lo que se puede hacer? Tú antes has dado unas pinceladas de qué sectores se visitan, pero desarrolla. Vale, bueno, a ver, así por encima, en el Final Fantasy VII original, en Midgar, ¿vale? Que durará entre 5 horas y media y 7 horas, ¿vale? Que te metes por internet ahora y la gente está diciendo que Midgar duraba 2 horas y media, una mierda, no es así, ¿vale? En Midgar empezamos visitando el reactor 1 y luchando contra el Guardián Escorpión y huyendo. Tras eso visitamos los suburbios del sector 7, acabando en el cuartel general de Avalancha, que es justo antes cuando conocemos por primera vez a Aerith. En el cuartel general de Avalancha tenemos los primeros flashbacks que nos cuentan la historia de Chloe y Tifa de pequeño. Tras esto nos vamos al reactor 5 para intentar meterle una bomba, pero donde nos espera el presidente de Shinra, el viejo, porque luego habrá otro presidente. Y nos enfrentamos al enigmático soldado del Terno. Florentino Pérez, llámale Florentino Pérez. Sí, sí, es Florentino Pérez, ya lo dejo claro. Tenemos un accidente en el reactor número 5 y Cloud cae desde la parte de arriba a lo que son otra vez los suburbios, en este caso en el sector 5, en la iglesia donde se vuelve a encontrar con Aerith. Nada, tenemos las primeras pinceladas, conocemos ahí a Reno, que pertenece a los turcos, nos persigue, conseguimos huir y acabamos en la casa de Aerith, donde la madre de Aerith, pues muy amablemente, nos cuenta de cómo conoció a su hija, que no es su hija, sino que es una... que él adoptó, nos da las primeras pinceladas de una historia dramática, ¿no? De cómo perdió a su marido y se hizo cargo de ella. Nos pide que dejemos a Eris. Que eso lo vamos a ver, ¿eh, Pablo? Eso lo vamos a ver, el cómo encuentra a Eris, eso lo vamos a ver fijo. Muy claro. Mientras huimos, a Eris se da cuenta y nos atrapa y se viene con nosotros. Atravesamos el sector 6, donde acabamos en Mercado Muro. Y en una de las partes más recordadas por todos, pues, y que tengo mucha curiosidad de ver cómo la representarán en este remake. Pues, Licra. Sí, Licra. Leggings con Camel Toe. Yo más que eso, pido, por favor, quiero ver ya el monstruo que te sale mientras vas al Mercado Muro, el de la casa, que es una tortuga con una casa. Necesito ver eso. No, tío, no me acordaba ese, qué guay. Casa, tío. Bueno, en Mercado Muro tenemos que entrarnos en la mansión de Don Corneo. Allí nos volveremos a reunir con Tifa, que está recogiendo información, porque está... Supuestamente saben algo de que Shinra planea hacer algo contra uno de los sectores. Y bueno, tenemos la noticia de que Shinra quiere destruir el sector donde está Avalancha, que es el sector 7, tirando uno de los pilares. Entonces acabamos en las alcantarillas, cruzamos lo que es la estación del sector 7 y nos encontramos que tenemos que escalar el gran pilar que sujeta lo que es ese sector, en el que tendremos un combate con Reno, y aunque no salimos victoriosos exactamente, Reno tampoco se esforzó mucho. Está un rato entreteniéndonos hasta que la bomba se activa y bueno, destruye totalmente lo que es el sector 7 y la base de Avalancha. Tras esto, se inventan un plan en el que deciden ya hacer como un ataque a muerte contra lo que es el edificio Shinra. Escalan por un cable, que a ver cómo hacen esta escena en el remake, porque está bastante chula en la original. Y bueno, ya tenemos lo que es el clima de lo que es Mirka, con la infiltración del edificio Shinra, la costura por nuestra parte y los acontecimientos que acaban con la muerte del presidente de Shinra, la primera aparición de Sephiroth, aunque sea en forma de que ha dejado la espada ahí, la presentación del nuevo presidente de Shinra, que es el hijo, que es Rufus, que amenaza con que su padre gobernaba a base de dinero y que él va a gobernar a base del terror, que es mucho más barato hacerlo de esa manera, y bueno, y la huida famosa en moto. Eso más o menos es lo que vivimos en lo que fue la Shinra original. Sí, pues sí. Muy Yo bien, tengo muy bien. Un par de preguntas de tipo gameplay y alguna cosita más, pero antes, Pino, explícanos tus teorías locas, tío. De lo que te apetezca. O los capítulos, lo de Aerith, lo que quieras. Bueno, los capítulos... No os puedo decir exactamente los cortes son los capítulos, porque ahora mismo de cabeza no lo sé, pero más o menos para que os hagáis una pequeña idea de mi teoría sobre el juego. Midgar va a ser el primer episodio. El segundo episodio creo que va a ser hasta la huida de la prisión de Goldsauther. El tercer episodio va a ser hasta que Aerith se tropieza y sin querer se clava algo en el pecho. Pobrecita. El cuarto episodio va a acabar, porque para mí creo que es uno de los momentos más importantes. Esto creo que quizás juegue un poco la nostalgia con mi experiencia personal con el juego, pero yo creo que el cuarto episodio, para acabar en lo alto, podría acabar perfectamente cuando Cloud acaba la corriente vital. Uh-huh. Imagino que hemos dicho que esto es libre de spoilers, quiero decir, puedo... Sí, sí. Ese es un buen momento. Ese es un buen momento para separar, si, la verdad. Si se ha tropezado, no te preocupes. También se ha tropezado, sí. Es que, bueno, la gente que no conoce mi historia con Final Fantasy VII, yo siempre he dicho que es el primer juego que me ha hecho llorar, pero por la muerte de Aerith, sino por ver a Cloud en silla de ruedas. Infernoso tropezada. Yo siempre he dicho que a mí la muerte de Aerith me alegró el juego. A mí Aerith me cae como el culo y lo digo completamente de serio. O sea, a mí también, tío. Desde el momento uno. Y obviamente el quinto y último episodio va a ser pues toda la parte del pasado real de Cloud, cuando Tifa le explica todo eso. Uh-huh. Y básicamente por la parte final del combate con Sephiroth, etc. Sí. Eso es mi teoría sobre los cinco episodios. Puede haber más. ¿Y vosotros creéis, o tú, Pino, todos, creéis que los episodios los tienen, al menos así, como dice Pino, pensados, rollo en... No. En el sentido de, pues el episodio van a ser X episodios, ya lo hemos decidido y acabará aquí, o van a ir bastante sobre la marcha. Yo creo que tienen una base hecha y van a ir, o sea, dependiendo de cómo vayan los episodios en ventas y eso, van a cambiar. Yo creo que tienen la base hecha. Y retomando un poco algo del inicio que me quedó por contestarle antes a Juanlu y juntándolo con esto, Juanlu decía, es que llevan muchos años de desarrollo para hacer el primer episodio. Es que el primer episodio es el más costoso. De hecho, yo tengo una teoría también súper loca sobre los famosos dos Blu-rays que va a ocupar Midgard. Y es que dentro de esos dos Blu-rays no viene solo Midgard. Viene Midgard y el Mapamundi, con todo creado. Exacto, Pino. Exacto, estoy contigo a 100% con lo que acabas de decir. Y aparte, espera, por complementar un momento esto que dices, porque... decimos, no, es que el primer episodio lleva 7 años en desarrollo. Bueno, de esos 7 años, ¿cuántos años tenemos que considerar como válidos de desarrollo como tal? Que de pasta sí. Que de pasta no digo que no. Que de pasta desde el primer momento te estás dejando pasta. Piensa Josu, que esto se muestra. Desarrollo de verdad, esto se muestra la primera vez que lo vemos en 2015. Vemos lo que ha hecho CyberConnect, ¿no? Que se decía que estaba trabajando. Aparte de sí, la demo técnica de PlayStation 3 la dejamos atrás, ¿vale? No, exacto, claro, eso fue una demo técnica igual que en su día se hizo del 8. Una intro CGI, punto. No existía nada ahí, claro. Ahí estamos. Entonces, la primera vez que sabemos de esto realmente es en 2015, que cuando se anuncia. Ahí está CyberConnect, que supuestamente se dice que está en la parte de los combates, pero que no, sí. Que después se descubre que es que ellos se están encargando del juego mientras se va terminando Kingdom Hearts, mientras Final Fantasy XV, los DLC se van acabando. Y nos dicen eso. Luego, obviamente, si tú quieres hacer algo bien, hazlo por ti mismo, ¿no? Es una frase que muchas veces te la tienes que autoimponer a ti cuando estás tocando algo que es muy tuyo. Y Final Fantasy es Squaresoft al 100%. Entonces no puedes dejar esto en manos de una compañía que conocemos sus trabajos en otro ámbito, digamos, en otro género, y son brutales, pero aquí... pues perdonad que dude de vosotros porque nunca he visto algo más allá a lo bestia como estáis intentando hacer. Entonces, todo se derrumba. En 2016 no tenemos información porque recordad que en ese 2015, en ese E3, luego pasamos al PlayStation Experience, que es donde nos muestran esa demo ya jugable por Midgard, corriendo, la parte de la bomba, tal, y todo eso se tira. En 2016 sabemos que CyberConnect se va, y simplemente nos quedamos con que se está haciendo, pero ya por parte de Square. Por lo tanto, del 16 al 19 son 3 años, básicamente, hasta el año que viene que sale el juego. Son 4 años de desarrollo lo que ha tenido real este juego, vaya. Uh-huh. Lo único que pasa es que yo tengo la cosilla, ¿vale? A mí, igual que Pino tiene sus teorías locas, yo que estoy más jala perdido, tengo las mías. Entonces, la idea de que esté el mapa incluido en el primer episodio, yo también la comparto. Pero el mapa no lo comparto como muchos sitios donde he leído y tal. El tipo de mapeado. Yo el mapa creo que va a ser totalmente igual al Final Fantasy XV. Esa iba a ser una de mis preguntas, tío. El Final Fantasy... Eso sabía que iba a ir por ahí tú también. El Final Fantasy XV. El tipo de mapa de Final Fantasy XV es lo que yo creo que va a ser el mapa mundi del Final 7. Yo estoy completamente de acuerdo también. Pero es que porque es una forma buenísima de desarrollar no solo lo que es la parte inmersiva del juego, que, coño, tú sabes lo que es ver ese... salir de Midgard, porque Midgard en verdad tú no ves el mundo, tú ves un pedazo de muralla que te cagas, una ciudad súper contaminada, así como muy oscura, una megalópolis de este tipo futurista, lo Neo Tokio de Akira y tal, y de repente cuando sales ves vida, ves verde, ves, bueno, la serpiente a la que le han puesto un palillo de diente así para apoyarse, ¿sabes? y de repente ves verde, ves la granja Chocobo, empieza a ver todo, todo desarrollado con su forma, y yo eso, que lo veas desde lejos, como en el Final Fantasy XV cuando llegas ahí a Duskai, que ves todo a lo lejos, a tomar por culo, y dices, ahí puedo ir. Y que sepas que puedes ir. El mapa te plantea mucho el uso de vehículos para desplazar escenarios, ya es un mapa tan inmenso. Es que bueno, claro, la moto, lo que ha dicho antes Deckard, la moto va a ser moto. Los siete montan la moto, ¿no? Los siete no, vamos a montarnos nosotros y. O a lo mejor hay un servicio de comunicación, a lo mejor de tipo tren. Es que. Un poco más rudimentario, fuera del metro tan actualizado que tiene Midgar, a lo mejor fuera. Carruajes, no sé. Los chocobos, coño, los chocobos más fácil lo pones, tío. Todo el mundo vota chocobo en plan Final 15, ala. Yo creo que el problema que tiene el mapeado, lo dije en el podcast, es que el mundo de Final Fantasy VII es demasiado grande para hacerlo como en el 15. Entonces, yo entiendo que la idea de los más pajilleros del juego, entre ellos me incluyo yo, es que quiero un mapa como Final Fantasy XV en el que yo voy a tomar por culo Nibelheim, dije, y diga, aquí es Nibelheim y voy para allá. El problema es que es tan grande el mundo que para hacerlo creíble. Eso es imposible, claro. Pero opinó. Y viendo, por ejemplo, The Witcher 3, si The Witcher 3 se hubiera hecho en 5 capítulos. Es que The Witcher 3 tiene un problema. O sea, The Witcher 3 no tiene el problema que tiene Final Fantasy VII, y es que claro. Midgar va a ser enorme. Sí, a ver. Pero esto lo dejamos aparcado en el primer capítulo. Y si luego vas desarrollando. No te digo que. Porque no vas a acceder a todo el mundo en el capítulo 2. Pues no tienes necesidad de meterlo todo de golpe, pero. Estamos hablando de que esto es un mundo, tío. Es que no es una región de Scholinger, de tal. Esto es un mundo, es Gaia. Gaia, lo que conocemos como la Tierra aquí en Final Fantasy se conoce como Gaia. Y es un mundo. Esto, o en estos dos CDs, supongo que en el CD 2, en el Blu-ray 2, vaya, vendrá todo lo que es Midgar y demás, vendrá todo metido, y mucha parte de fuera de Midgar, digamos que hasta la serpiente, ¿vale? Que es como el primer cambio de tercio de digamos, de un continente a otro, cuando entras en un juego de esto de JRPG. Entonces, hasta la serpiente a lo mejor tienen desarrollado ahí, lo tienen todo metido, pero luego en los siguientes episodios irán haciendo más partes, porque yo creo que este es otro de los problemas que tiene Square Soft, Square Enix, es el mundo. El otro problema que tiene Square Enix, ya ha solventado los combates, ya ha solventado el tema de gráficos y demás, y que la gente haya aceptado que esto puede ser por episodio, porque no hay otra manera. El otro problema de Square Soft es el mundo, y por eso os puedo asegurar de que esta primera parte se centra en Midgar, porque aún no tienen decidido cómo va a ser ese mapeado. Entonces, ¿no quieres que salgas de ahí? Yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Fíjate que yo pues creo que dentro de esos dos Blu-rays, en uno de los Blu-rays, o de alguna manera, aunque sea un Blu-ray que diga que este Blu-ray se va a cargar en la nube, para tener lo que es el mapa mundi hecho, yo creo que el mapa mundi lo tienen hecho. No, tío, lo que es el mundo lo tienen hecho. No, ni de coña. Mira un momento, Josu, un momento te digo, simplemente como dato para que lo tengáis en cuenta. Han dicho que cada ciudad en el juego, o cada pueblo, acordaros de cómo era Calm cuando sales. Son cuatro casitas. Cuatro casitas. Y aquí han dicho que cada ciudad en el de cada ciudad de este remake va a ser una barbaridad. No. Si cada ciudad va a ser una barbaridad, no puedes hacer un mapa donde no concuerde con esa ciudad. Tiene que ser toda una escala creíble. Complicado, ¿eh? Porque Midgar sí es la megalópolis, pero yo qué sé. Un segundito para contestar a Millán y ya os dejo a vosotros, ¿vale? Sí, sí, dale, caña. Yo no digo que el mapa esté creado al 100% con todas las ciudades, con toda su vida, con todos los personajes. No, estoy diciendo que lo que es el mapa mundi, lo que es el mundo, está creado, ¿vale? Y va a estar seguramente, porque eso no se sostiene en ningún Blu-ray, eso va a estar seguramente constantemente en la nube. Y yo, me da miedo que nos digan que para jugar a Final Fantasy VII Remake debamos estar conectados a Internet para poder aprovechar el mapa mundi, ¿vale? Quiero decir, lo que es el esqueleto del mapa, lo que es el esqueleto del mapa mundi, ya está hecho. Y a partir de ahí ya dirán, bueno, pues tenemos el mapa mundi, pues en el capítulo 2, por ejemplo, que vamos a visitar Calm, Nibelheim, no sé qué ciudad y tal, vamos a crear específicamente estas ciudades, pero el mundo va a estar hecho, quiero decir. Yo creo que el mundo lo tienen hecho y que simplemente van a hacerle los retoques del momento. Pero eso es un problema actual, Pino. En el futuro eso no va a ser un problema. Claro. ¿Entiendes? Entonces lo importante es jugarlo, que te lo den como sea, pero que en el futuro sabemos que vamos a tener en un microchip metido en el cerebro, vamos a tener todo el remake metido, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que el segundo episodio va a salir creo yo, como mucho dentro de 2 años. Sí, estoy contigo, pero que yo creo que van a hacerlo, el mapamundi va a ser por partes también. Hasta cierto punto construyo y a partir de ahí para adelante, porque de otra manera es imposible. No por nada, a día de hoy no se ha adaptado ningún grandioso JRPG de PlayStation 1 a lo que tenemos actualmente, porque es imposible. De hecho, cualquier juego que tú veas más grande de lo normal, ¿cómo está hecho? Con cel shading, utilizando gráficos menores, que a la escala que te están presentando esto es imposible hacer esto, a no ser que sea por cachos. Ojalá que además el mapa sea como el Dragon Quest 11 de la Switch, ¿sabe? Que cuando salga se vea en plan efecto retro 3D, ¿sabes? O sea, efecto retro pixelado aquí el mapa. Y dice, aquí tenéis el mapa mundi completito. Pero tú piensas que no se trabaja así. No sería lógico que cojan y digan, bueno, no, las ciudades ya sabemos que no, vale. Pero que digan, bueno, chavales, vamos a hacer todo el mundo y ya lo tenemos hecho para que luego ir más rápido y luego ya nos dedicamos en los siguientes episodios a las ciudades y tal. Porque es que hay ira de Dios, tío, que no puede ser. Puede ser, es lo contraproducente. Yo, por eso digo yo que yo creo que se van a apoyar mucho en la nube, en estar online completamente para apoyarse. Es que yo lo veo imposible, literalmente. De hecho, si me decís, es que vamos a hacer solo un trocito de mapa en el capítulo 2, no tiene puto sentido. Ya argumentalmente te estás cargando la historia, porque lo bueno que tiene Final Fantasy VII es que una vez que pasas la famosa serpiente, puedes ir donde te dé la real gana con el coche. O andando con el chocobo, puedes ir donde te dé la gana. Si tú me dices a mí que me vas a... Iba a decir cortar, bueno, sí, cortar la libertad de ir donde yo quiera para decir, bueno, me apetece irme, yo que sé, a Calm, pues me apetece irme al cráter, o me apetece irme a Goldsaucer. Aunque no pueda entrar, me apetece llegar hasta Goldsaucer para ver cómo lo han hecho, para tener una idea de cómo va a ser. Hombre, es que lo que vamos a hacer los que hemos jugado es coger rápidamente y darte vueltas por el mundo a ver cómo ha quedado todo. Eso está claro. Por eso digo que... Ahora en plan GTA 3 te ponen un puente roto y ya está, no puedes. Oh. pues a mí eso me dolería mucho. Probablemente. No es mala idea. Ojo, creo que has dado en el clavo, pero me parecería una guarrada bastante grande. Sí. No, pero por ejemplo, a recordar cuando cogemos el buggy, ¿vale? Puede penetrar en aguas poco profundas, pero en aguas profundas no puedes. ¿Para qué? Para que no vayas a otro sitio y no moverte de esa zona. Pues el hasta juego ahí un capítulo. Claro, hasta ahí un capítulo. Y que simplemente tengas eso para ti, a lo bestia, para ir de aquí para allá, en plan de Witcher 3, a lo bestia, porque estamos hablando ya de una región de un mundo. Entonces, esa región donde tenemos a Juno, o donde tenemos el cañón Cosmo, esto, Nibelheim y demás, pues se hace de una manera, porque de lo otro es imposible. El problema vendría en el último CD donde ya puedas moverte por todo el mundo, pero claro, eso sería la final de la PlayStation 5. Entonces, exacto, no, ahí es donde quiero ir, que eso sería ya o al final de la Play 5 o a principios de PlayStation 6. Da igual, cuando sea. ¿Cuál es el cuando problema? Cuando sea, exacto. Vas a tener los 4 o 5 episodios y el juego te va a pesar 400 o 500 gigas. Ya está, y ahí vas a tener el mundo, ya está. Los gigas son gratis, son free, no hay problema, venga, tírale ahí. Sí. Y va a ser eso, con otra tecnología, con otro punto de vista, con otro desarrollo, tendrán que hacer eso. Pero yo te puedo asegurar que eso a día de hoy para ellos es un problema. Y por eso no te dejan salir de Midgar, Pino. Pero es que ya mismo me estás reconociendo que Final Fantasy VII no va a acabar jugándose en Play 4. Bueno, va a ser imposible. Por supuesto, pero bueno, esto tú no te lo habrás creído tú, ¿no? Esto como cuando te dijeron que las Guardians iba a jugar. Esto es mentira. Esto ellos te lo dicen, pues porque no les queda otra. Ellos te sueltan eso ahí, todo el mundo contento, tal. Pero que esto ni de coña. Y a ver, ya te digo yo que se termina. ¿En qué condiciones? Se termina en PlayStation 5, exacto. O a ver las condiciones. Tú estás en PlayStation 4. Y volvemos a lo que dije al principio. Que estos tíos no los están engañando. ¿Sabes o no? Que no están diciendo lo que les pone. Bueno, están diciendo lo que creen que es bueno para, o creen que van a crear el suficiente hype para los jugadores. Porque yo estoy contigo, Juanlu, en que ahí hay mierda que no están diciendo. Ya. Hay miedo, yo creo que en la propia Square Enix, de cómo van a plantear esto en cuanto a tamaño de juego. Porque yo lo que ha dicho Fali, yo lo compro ya mismo. Mira que no se me hubiera ocurrido en la vida. Y en mi cabeza han venido muchas ideas de minimapas. Rollo, eso ya lo dije, rollo Ni no Kuni, el primero. Que tú salías al mapa y eran muñecos chibi y te metías en las ciudades y eran muñecos estilizados, eran muñecos reales. Sí, están haciendo mucho hincapié, tío, en que están detalladas las ciudades, que la ciudad es increíble, tal, tal. Y el mapa mundi, a ver, implementar un mapa mundi a los Final Fantasy XV con todo el mundo de Final Fantasy VII es muy complicado Pero también era, también es muy complicado, porque lo que vamos a ver con este episodio, porque gráficamente lo que se ha visto en los trailers y todo, es que vamos a ver una Midgar que nos, se nos va a caer el culo. Nos vamos a quedar locos. Si tienes una Midgar que simplemente te va a ocupar una simple parte, imagínate el mundo que vas a tener. No, es que bueno, luego sale fuera, y tú has visto en el Final Fantasy XV, a ver si lo recordás cuando entramos los cuarteles que están por fuera y unos megamurallones, y tú el cuartel lo ves por fuera, súper tocho de la hostia, con una mega muralla y que solo puedes entrar por la puerta principal, pero por la muralla dice que habrá ahí dentro cuando no puede entrar todavía los cuarteles. ¿Qué habrá ahí dentro? Me cago en la puta, qué gigante esto, esto qué es, no sé qué. Igual que la grande ciudad está abandonada yendo de cara, cuando vuelve de cara a tu reino y no puedes pasar y tal. Uh-huh. Esa ciudad, de esa megalópoli abandonada, por lo mismo, desarrollarlo sí, así. Pero tío, de verdad y pudiendo entrar. Sí, sí, no, o sea, no, pero a ver, que no, lo que no puedes hacer es la idea, el sueño húmedo de todos los jugadores de videojuegos. Es tener algún día un juego de mundo abierto en el que puedas entrar en cada una de las dependencias donde te salga del nabo. En plan un GTA V, en todas las casas. Yo peto la puerta y entro. Si ya me veía la policía, mi problema. Y que tú puedas investigar todos los negocios, todo, eso no va a pasar. Pero pues tienes este casino para entrar. Aquí tienes esta tienda de objetos, esta tienda de armas. Esta vendedora de puestos en la calle donde puedes comer. En plan Yakuza, que tenga millones de cosas de micro, de microjuegos. Claro. Hay incluidos o pues arcades o yo qué sé, o se inventen claro, en plan okay, un tipo o misiones típico de Final Fantasy XV, coño, me estás poniendo un ejemplo que a mí me es muy válido en sí, cuanto sí, sí, a jugabilidad y en cuanto a mapeado. Bueno, a mí me, y luego lo que tú has dicho antes también muy bien, cuando abran el mapa y cuando salgamos que tenemos el buggy, bueno, como ha dicho antes también Deckard y todo, yo quiero un mundo vivo, yo no quiero un mundo que está calm allí al fondo y la granja los chocobos uh-huh, y solo esté eso. A mí lo que hicieron Final Fantasy XV y de las cosas que más me parece, lo mejor que me parece Final Fantasy XV, que es lo más reseñable así del, de lo que es el world field, ¿vale? Del mundo, es el hecho de que tenía vida, poca vida, pero la tenía. Esas gasolineras perdidas con su puestecito donde duermes, donde compras, tal. Esas tonterías, esas cuatro tonterías que son unas tonterías nimias, yo las quiero. Quiero que el mira, mundo tenga vida. Te voy a poner en contexto, os voy a poner a todo en contexto para que entendáis un poco el problema que tiene Square Enix. Mira, ¿cuál ha sido el problema de Square Enix en esta generación pasada? Os hablo de la pasada, no ya en esta, el mapeado. Recordad cómo salió Final Fantasy XIII, ¿vale? Incluso el 10 en PlayStation 2, ¿vale? El pasillo. Que ya era exacto. Entonces, ellos... No había otra. Exacto, en el momento que se meten en gráficos potentes, tienen que sacrificar el motor, mundo abierto. Millar, no te olvides del motor. Sí, exacto, ahí estamos. Y luego también tenemos que saber de que los japoneses tienen un problemón. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, e incluso reconocido por el propio Hideo Kojima. Ellos más dicen, de uno los japoneses, ¿eh? Bueno, exacto, sí, eso de la Mertacones me gustaría mirar por qué, pero bueno, que ponlo con pulpo, ¿eh? Pero que la realidad aquí es que tienen ese problema, no solo Square Enix, Nintendo incluso, que te da un mundo vasto con este, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, y que sacrifican la historia. Pero si quieres historia, tienes que sacrificar el mundo. Entonces no consiguen la ecuación perfecta, como dice Kojima. Kojima siempre dice, para mí Rockstar son los dioses de los videojuegos, porque consiguen un equilibrio perfecto entre historia, mundo abierto y jugabilidad. Y eso es lo que a mí me gustaría conseguir. Entonces, el Final Fantasy, desde que lo estamos viendo, desde el 10, que fue el último de los buenos y el primero de los malos, ahí empezó un problema serio con el tema del mapamundi. Incluso en el Final Fantasy XIII se sacrifican ciudades, porque gráficamente era imposible para ellos en aquel momento hacer eso con el Luminous Engine. Luego se mejora, se corrige en la parte 2, pero es un verdadero problema el que tienen aquí. Entonces tienen que buscar algo que a todos que verás tú, a mí me ponen en plan homenaje el mapamundi como el original y a mí se me caen los cojones al suelo, ¿vale? Y que llego a Khan y es una ciudad, una megalópolis flipante, pero que si me lo pones como el original, para mí sería un guiño espectacular, pero que yo comprendo que hay gente que eso pues le está suponiendo un problema bastante gordo a la hora de desarrollar esto. Entonces, ellos se están centrando en esto que está ahora, es Midgar, esto es lo que hay, mi forma de llegar hasta aquí, y ya se irá viendo todo lo demás. Vamos a ir trabajando, vamos a ir pensando, ellos son realmente los que saben esto, y tendrán alguna manera de hacerlo posible, como dice Pino en la nube, o haciéndolo por partes, como estamos diciendo yo, soy yo, o como dice Fali, poniéndote un puente cortado, pero tienen que hacer algo. Sí, sí, sí. Yo tenía una pregunta que es respecto a esto del mundo y tal, y ciudades enormes y demás. Primero, Juanlu, porque yo va un poco en base a cosas que has dicho ya en nuestro podcast. y luego que den las opiniones los demás, a ver qué opináis. Y el hecho de que un pueblecito se convierta ahora en una ciudad enorme y tengamos secundarias y mil cosas, esto es muy difícil también. Nos va a desvirtuar esto un poco la historia y la experiencia, porque si de repente ahora convertimos Calm en una ciudad gigante, ¿qué vamos a hacer ahí? Yo puse el ejemplo de... Es que yo tampoco quiero que Calm sea ahora Novigrado de Witcher, ¿sabes? Hombre, a lo mejor Calm no, pero Yabutai o alguno de estos sí que puede ser más tocha. No Midgar, que Midgar tiene que ser la apoteosis. Y luego te hablo de la Calm, demás... Hombre, Calm es un pueblo. Te Calm hablo de no Nibelheim, te hablo de... Yo qué sé, cualquier claro, pueblecito. Sí. No, pero quitando Nibelheim, donde sí que podías entrar en más casas, interactuar, en pero Calm, son quitando, casas, quitando cinco, un bar... Que claro, acabo de jugar. Por eso te digo que, pero que es donde más en más casas a lo mejor puedes entrar de los pueblos. Que luego Calm, tú llegas, te lo vas a encontrar, que ellos lo que quieren es darte la sensación de grandeza, pero luego no vas a entrar en todas las casas, no poder aquí, sino que vas a tener un bar donde entrar y a jugar unas pachangas a vete Dios a ver qué, ¿vale? A cartas, vamos a meter un minijuego de cartas que están de Final Fantasy, ¿no? Pues aquí a lo mejor lo pueden implementar, meter un modo de cartas que estaría muy bien. Y no quiero hablar más de esto porque me da miedo que Square Enix coja la idea, porque esto puede ser un ultimate en FIFA de esto de los cojones y lo sacan los dineros. Ojalá pero que cobren por el mapa abierto. ¿Quieres arreglar el puente? DLC de 19-29. Luego hablaremos de los DLCs porque hay bastante. Sí, eso sí que tenemos que tratarlo. Yo estoy con Deckard, tío. Triple Triad, invocaciones a un euro, tío. ¿Quieres a Ifrit? Un euro, tío. No, y ojo, cuidado que Square Enix ha sacado las cartitas estas que están ahora, que se venden en el game. Ojo, cuidado, porque ahí pueden meterte un triple trial de esto tan tranquilo, ¿eh? A ver, yo vería... Perdona, Juan, habla. Sí. No, habla tú. Bueno, rapidito. Yo vería muy bien lo que estáis comentando de que las ciudades estén vivas. Primero, yo creo que ciudades rollo Calm, rollo Fuerte Juno, precisamente no, pero... Ciudad Coet y todo eso van a ser pueblecitos, ¿vale? No de cuatro casas como en el juego, pero sí como, no sé. Que tú veas que realmente es un pueblo, no es una megalópolis. Que traslade esa imagen o esa sensación, quieres decir. Pero ciudades como Nibelheim, que aunque realmente en el juego sean cuatro calles, como decís, yo creo que Nibelheim, por carga argumental, creo que va a ser ciudad, creo que va a tener cositas y creo que va a ser. A ver, obviamente no va a ser Novigrado de Witcher 3, pero sí que pueden tener ese. Digamos, ese toquecito de decir, bueno, posada. En la posada podemos jugar, como bien decís, joder, igual que en The Witcher se juega al juego este de cartas, aquí podemos jugar al triple triada, por ejemplo. Que haya como campeonatos de triple triada por los pueblos y cosas. Detallitos que se copien de otros juegos, pero joder, que enriquezco habilidad. Que no tienen por qué hacer mil historias de una ciudad como puede ser Novigrado en The Witcher, no, coño. Pueblitos pequeños, pero que tengan vidilla, que tengan ese... Joder, me apetece irme a Calm porque en Calm hay un jugador de cartas que me puede dar la carta de no sé quién. No sé, tonterías de estas que yo creo que enriquecerían bastante lo que es el tema de las de la jugabilidad y no tocaría para nada la historia. Y además se enriquecería el modo online, pudiendo intercambiar cartas, jugando con amigos... Cuidado ahí. Ojo, que esa es mi siguiente pregunta. Antes de que te vaya tu siguiente pregunta, yo tengo curiosidad por saber qué coño pasaba exactamente en Fuerte Cóndor, porque yo la guerra que había allí nunca la llegué a entender. ¿Y ustedes? Madre mía, ahí se fugó todo el mundo un montón de porros, sí, se tiene un montón de guitarra eléctrica y dijeron, y alguien dijo, no hay huevos. Eso parecía, lo de Fuerte Cóndor parecía que habían estado jugando el domingo enfadado, que uno había cogido una escopeta, el otro se había calentado y había llamado a sus cuatro primos gitanos o algo, ¿sabes? Y era algo de ese rollo, es muy raro, tío, eso nunca llegan a aclararlo, después hay un huevo arriba con lo del Fénix, tú, esto, ¿qué coño es esto? Yo creo que te cobrarán un DLC para aclarar. Qué manía con los DLCs, joder. Yo creo que yo subo a dado con la clave y fue una tarde de domingo, amor, y alguien dijo, no hay huevos. Dijo, que no hay qué, aguántame el cubata. Que no, espérate, chaval. Ahí tiene Fuente Cóndor. Y tu pregunta, Josu. ¿No veis Gold Souther como la entrada al multiplayer total? Bueno, no. Yo, o sea, tengo ahí apuntado... Gold Souther, no, o sea, quiero decir, que tengas la parte de... Gold Souther, que lo amplíen todo lo que quieran, que tengas la parte de la historia original, que lo amplíen como quieran, y que aparte eso, convertirlo en un multiplayer, o sea, que tengas como una entrada, porque en algún momento nos van a meter un multiplayer de algún lado. Un Battle Royale. que esté al margen, que sea lo que quieras. Vale, como Final Fantasy XV. Yo iría más. Battle Royale en Forte Condor, tío. Yo iría un poco más allá, incluso para mí cerraría este remake con cuando se zumba Cloud a Tifa. Veremos esa noche ojalá, loca. Tío. Porque siempre te quedo ahí en el tintero. Pero bueno, volviendo. O renovar el mundo de los videojuegos de una forma que no vamos a concebir nunca. Un juego dentro de otro juego real. Un lanzamiento nuevo dentro de otro juego en plan spoiler. Dios. Nuevo Dissidia dentro de Gold Saucer. ¿Sabes? A ver, pero lo que yo digo es: imagínate, ¿y si, por qué no puedes entrar y tienes modalidad de historia normal o un jugador? O entrar al multiplayer, te pones online y haces carreras de chocobos online. Vas a tener carreras de chocobo, vas a tener combates, porque recordad lo que había de combates. Vas que a lo veo tan fácil, de, tío. Carreras de motos. Vamos, lo de surf y lo del sur de la nieve, esto. Motos, sí. Realmente no es mala idea, pero no lo veo, ¿eh? Como simplemente esa parte ser online. Yo no veo. Más online que eso, no. No, pero es que sea una puerta, que sea una puerta, sí lo veo. Si va a haber online, es la zona idónea para meterlo, pero ¿creéis que van a hacer? Bueno, ojo. Cometes, tío, unas carreras de chocobos bien hechas online y tienes a Dekar 24-7 ahí. No, es que a Charlie, tienes a Charlie, Charlie, tío, que el cabrón es bueno. ¿Pero de dónde ha salido ese caparazón? Si no hay de eso. ¿No? Es que ojo a la pregunta, que ahora mismo estoy reflexionando lo que has dicho, tío. Y ojo que puede ser un ingreso de micropagos bastante interesante en la zona de Gold Saucer a los multiplayer, ¿eh? Sube 10 niveles a tu chocobo por 9,99. Sí, no, o perfectamente apostar, yo qué sé, monedas del juego que tú puedes comprar con monedas reales a carreras de chocobo que te den, o incluso apostar, no sé. Se puede hacer muchas cosas ahí. Ya decía yo, tío, abajo de mi casa han puesto el típico bareto este de juego. Sí, Os voy a decir más. En Gold Saucer va a haber el típico escaparate con monedas, como dice Pino, tal, donde te van a dar un skin de Cloud de Albert Chief. Sí, podéis contar con eso totalmente. Y no solo de Cloud, sino de una Tifa más original, de una Tifa la de más tarde. Children, exacto. La de lo vais a tener seguro, vamos, seguro. ¿Quieres a Cloud con ropa de mujer? Sí. Pues. Yo si eso van a ser los DLCs, yo lo compro ya mismo, ¿eh? Sí, pues van a ser eso, muchos de ellos. No, pero escúchame, sacando juego por episodio, no creo que tengan la puta de fachate ni los huevos de sacarte DLCs para ampliar historia, no creo. No, para ampliar historia, no. Lo que es el juego completo, como si historia y todo eso, va a ser los episodios, que pasa, te lo sacan en episodio encima 10 años. Y luego, lo demás, en plan, pues ya como bien ha dicho Pino Cícer, pues micropago, moneda del juego para mejorar el chocobo, para comprarte una tabla mejor para el snowboard, lo que sea. Mola porque vamos a hablar del capítulo 1 y estamos ya hablando del cuarto y del quinto, ¿sabes? Vamos a hablar lo que nos diera la puta. Y encima hemos dicho ya eso, ya hemos establecido aquí la teoría, la pinoteoría esta de 5 episodios, ya del capítulo 5. Y ahora nos falta la de Eris. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo cosilla apuntada que quería comentar de lo que habéis estado hablando, que me ha parecido curioso y me ha saltado la bombilla, ¿vale? Uh-huh. Los minijuegos. ¿Por qué estamos enfocándolo solo a Gold Saucer? ¿Quién te dice a ti que no empezamos ya en Midgar con las nuevas zonas que van a expandir? Hombre, eso, por supuesto. Sí. Claro, entonces, pues todos los minijuegos, pues lo típico, pues yo qué sé. Quiero hacer un minijuego. ¿Quién te dice a ti que no va a haber minijuegos de carrera, de chocobo fuera de Karn a… Venga, de Karn a… Yo qué sé, a la granja. O de la granja a Karn. ¿Sabes? Cosas de ese tipo que puedan ampliar la jugabilidad. En el original ya los había en Midgar. Había alguna polladita, como las versiones… Sí, pero yo me refiero a todo lo que tiene Gold Saucer, que vale que Gold Saucer cuando llegas te pega el subidón, que haya cosillas que ya que vas a ampliar territorio, ya que vas a poner mucho más sector y vas a desarrollarlo, millones de… Ya ves lo que puedes meter ahí. En plan Yakuza, tú no sé si habéis jugado a la saga Yakuza, que vas por la calle y hay tantísimas… Hay otro juego, el juego Yakuza es un juego de acción pseudo-RPG por mundo medio abierto… Pero luego los propios locales son otro juego aparte. Máquinas recreativas, karaoke, de baile, de peleas en barro. Es que es demasiado, pues. Algo así. Es que, cabe perfectamente en cada capítulo del juego, en cada ciudad, meter maquinitas expendedoras y a partir de ahí, pues micropagos, por ejemplo, o minijuegos. Perfectamente sí, pueden hacerlo. O la misma gente, que tú puedas… Si pulsas la X, hablas con la persona, como en el Final 8, ¿no? Si pulsas el cuadrado, juegas al triple triad. Si pulsas… ¿Sabes? Sí, vas por ahí desarrollando todo eso. Uh-huh. Y luego, otra cosa… No, perdona, Pino, habla. No, No, simplemente decir que otra cosa que hemos comentado antes es que yo perfectamente veo muy factible el darle vida a las zonas como en The Witcher, en plan, tener campeonatos de peleas, por ejemplo, de, a ver, no precisamente de peleas a puño y todo eso, pero a ver si me entendéis el concepto. Tener, pues, yo qué sé, pues una especie de ranking de jugadores de cartas, ranking de corredores de moto. Pino. Ergaze, Pino, Ergaze, el juego de PlayStation 1 de lucha. Uy, qué bueno. Tener una recreativa, vas a tener una recreativa al Final Fantasy VII original, o al menos una parte, vas a tener varias contrabando de materia. Jugar, porque recordad que en el Ghost Fighter ya tenía la historia del Mokuri y tal, de aquella máquina chula. Sí. Aquí vais a tener muchos guiños que ya se han visto incluso en el bar del séptimo cielo en el tráiler. No se apreciaba. Pero hay una foto de lo que es el séptimo cielo en Final Fantasy VII y se ve ahí todo como estaba, con su máquina de pinball, guiños vas a tener a patada. Y jueguecitos de esto de Square, Ergaze, este de cochecitos, que hace poco, vas a tener un huevo de cositas de estas. Uh-huh. Eso lo veo y lo compro. Y luego, a ver, ya que me estáis sacando a relación, yo tengo las cosillas que iba apuntando. Cuando tú estás hablando antes de Card del mapa, que hemos hablado del pasillero, que era el 10 y el 13, el salto este. Uh-huh. Tenemos a caballo entre ellos el menospreciado Final Fantasy XII, que estableció un mapa de mundo abierto que podría funcionar muy bien si ya no son capaces de generar lo que todos queremos, que es el Final Fantasy XV a lo bestia, pero con el mapa del 7 del mundo, pueden hacer una cosa como el del Final 12, que son mapas acojonantemente grandes, muy amplios. ¿Sabes? Yo no lo veo, No, es imposible. Eso se hizo en PlayStation 2, se puede hacer, te puede dar la sensación de tal, pero no es el viaje por el mundo. El 12 no es el viaje por el mundo que llevas en él. Hazte cuenta que, por ejemplo, el 10, que sí que viajas por el mundo, lo haces con la nave del disparatado este que está todo flipado de. Hermano. ¿Cómo se llamaba? Los Yuyebon, el hermano ese, el hermano este que te llevaba para allá y para acá, y era la única manera. Sí. El de Riku. Sí, hombre, un ejemplo como este que dice Fali, más reciente en el tiempo, Juan Luz, sería el Dragon Age 3. Dragon Age 3, pues sí, también. O el Dragon Quest 11. Yo lo que el Dragon Quest 11 es más mapa mundi. Que Final Fantasy XV, por ejemplo, no, el mundo entero no está representado. Solo es una zona del mundo. Porque tienen que idear algo distinto. Idear por continentes, por ejemplo. Se podría hacer en plan Final Fantasy XV, que de un continente a otro y como una especie de viaje rápido. Exacto. O coger el barco, como cuando vas ahí en el Final 15 que coges el barco y puedes hacer el trayecto ahí hasta que te aburras, en plan, pues lo mismo. Sí. Pero es que siempre caemos en el mismo pecado de hacerlo por continentes, hacerlo por viaje rápido. Pero es que luego tenemos el viento fuerte, que podemos movernos por todo el mapa. ¿Y cómo lo vamos a hacer realmente? Ahí sí se puede hacer, Pino. Ahí sí se puede hacer fácil. Porque ahí sí que bajas la carga gráfica y lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Van a utilizar unas técnicas, van a hacer algo que básicamente se puede hacer, son técnicas que hacen los desarrolladores, y sí que lo vas a tener, ¿vale? En el propio Dragon Quest 11 hay un momento en el que sales volando y demás, y ya te lo van recreando de una manera. Entonces, aquí es una vista diferente, no es el ir, digamos, en primera persona, donde tienes que ver a escala el mapeado, los pueblos. Aquí es diferente, vas desde el cielo y se puede hacer de una manera diferente. Se puede conseguir, ¿eh? La del 11 mola. Y acordarse el mundo acuático, ¿eh? También. Exacto, es que aquí estamos hablando de que hay arriba y. Sí, pero ahí ya sí que coges, le das a el sumergir el submarino, pum, pantalla de carga y estás abajo. Pero tengo curiosidad como la dan, tío. Es que me encantaría ver un. Yo tengo. Tendrá más cosas. Yo tengo un cague con lo de. Porque te acuérdate la primera puta vez que te sale el arma y submarino. Sí. Hostia, qué cague daba, tío. Yo cuando eso lo hagan con gráficos que tiene que ser, pues yo me lo imagino. No sé. El típico bicho en plan a lo bestia, esto que va por debajo del agua, que te vas cagado. Sí. Como la serpiente del Banjo-Kazooie ahí, el gigante. Que, sí. Hostia. Joder, yo quiero ver el momento donde Sephiroth está cristalizado en materia y se desatan las armas que protegen el mundo cuando este está en peligro, momento de Barret cogiendo a Tifa en viento fuerte, huyendo de allí con Zip, que a Cloud es cuando le da la pájara total y ya se queda en el limbo. Ese momento tiene que ser la polla, tío. Sí, el momento. Y las batallas contra Génova, tío, es sin cabeza. Es acojonar, bien hecho, tío. Y el ataque supernova de Sephiroth. Literalmente igual, tío, por favor, que lo hagan igual. O sea, con graficazos, pero igual, tío. Y que no te dejen saltar la animación. Y la invocación de los caballeros. Por favor. Imagínate, tienen curiosidad por ver cómo van a funcionar, porque o sí. la sacan en plan a pelear contigo, en plan. No. Los Final Fantasy XV. Está confirmado por Nomura, lo cual tiene la misma credibilidad que cualquier persona que fuma. Por eso. Sí, que si lo decimos nosotros ahora también. Dice que las invocaciones van a ser conforme en el 7 fieles de ataque final y punto. Bueno, sí, que la echas y a cargar y todo, bien. Vale, os voy a hacer una preguntilla porque ha dicho Cícero una cosilla que me ha pegado una bombilla de estas de las de Majara. ¿Consideráis que van a haber materias nuevas? Sí. Por supuesto. De hecho, ya en el DLC Castillo no salía en Final Fantasy VII y hay otra, y la otra que viene, yo no recuerdo que saliera tampoco, ¿no? No, como evocaciones no, eso sí que lo tenía yo como un poco asumido. Ah, perdona, vale, te refieres a esa. Comandos, vale. Sí, o sea, materia, fuego, bueno, ahora sí, mezclamos. Sí. Comandos y magias, en general. Ya sí, te digo sí, yo que sí. Confirmado por Square Enix, van a haber materias. Por Nomura. Por esto, no lo he dicho al principio del vídeo, pero una de las malas noticias que tiene Final Fantasy VII Remake es que Nomura siga vivo a partir de ahí. que siga vivo y esté relacionado con el proyecto, tío. Tampoco es también es verdad. Por el proyecto. Ojalá que se filtre algún vídeo chungo suyo de esto que tenga que dimitir y tal. Ojalá. De Nomura metiéndose coja y diciendo. ¡Es un fuente cóndor! En plan. Que sí, que vamos a sacar el Terra Battle de Móvil 3. Corres, saca algún chingado. Así que me he ido un minuto y he escuchado a Nomura metiéndose coca. ¿Qué ha pasado? ¿Para qué te va? Bueno, lo que decían confirmados Square Enix, que van a haber materias nuevas y van a desaparecer materias viejas. Y es un tema que me gustaría tocar. No sé si lo tenéis. Pero estará el de convertirse en rana, ¿no? No lo sé. Pero no sé si tenéis en mente hablar de las materias como tal. Porque sí. Era otra de mis preguntas. Vale, pues entonces me callo y luego hablo. Porque yo te iba a preguntar directamente, aparte de cómo va a funcionar esto, que bueno, iba a preguntar invocaciones y demás, y si va a haber nuevas, que ya lo hemos respondido. ¿Cómo van a ser las materias literalmente? Porque lo hemos visto en el tráiler, que están físicamente en el arma, o sea, que se ve, no es el menú, uh-huh. sino que las llevamos ya los Jaiba. Y además, claro, pero del manga. no pueden ser un pegote de un color en la pantalla que se ve en el suelo. Porque no. Si somos realistas y si son esas esferitas que pones en el arma, ¿cómo las vamos a encontrar? ¿Van a estar por ahí tiradas y van a brillar también? ¿O cómo creéis que va a ser eso, tío? Porque si el mundo va a ser tan grande y tal, y en mitad de la hierba. ¡Uy! Una materia, qué bien. No, yo creo que la he visto. Oye, que a lo mejor en plan beta, en plan una beta y tú picas o. ¿Por qué no? Un detector de materia, tienes un detector. De detector, una beta de esta, en plan, como una beta de cobre. Pues tú ahí con. Picas y lo arrancas, o lo tiene un bicho, a lo mejor la tiene un enemigo incrustada en la frente y se la tienes que, si lo mata, la puedes quitar. No sé. Sí, pueden hacer muchas cosas. A mí lo que realmente me da bastante miedo, el tema de las materias, aunque han confirmado que su uso va a ser por comandos, como en su día, uh-huh. vuelvo a repetirlo, el combate, cuando profundicemos con él, intentaré explicar lo que yo vi. Me da miedo que han dicho que la palabra cambio en materias. Yo, una de las cosas que más me gusta de Final Fantasy VII, lo he defendido y lo voy a defender durante toda mi vida, y sé, confirmado por varios libros y varios foros, que Nomura odia el sistema de materias. Ah, fantástico. Creo que van a hacer algo que a mí me jode mucho, y es que las materias van a ser tal cual las encontremos, sin la, digamos, la peculiaridad que tenían en su día de que, conforme las subimos de nivel, nos sigue mandando pues más usos, por ejemplo. Tío, no pueden quitar eso, no me jodas. ¿Y? No, Pino, está confirmado que van a subir de nivel y demás, ¿eh? Pero van a tener materitas chiquititas después de... Sí, va a ser un sistema rollo Pokémon que uniendo a Pikachu con la otra te sale un Raichu, esto de los cojones. Pues igual. No, pero ¿qué quiero decir? Que si la llegamos a nivel top máximo nos van a parir una nivel 1. Exacto, sí. Vamos a poder... Exacto, lo han dicho tal cual, que el tema materias ni se va a tocar, lo van a intentar respetar al máximo. No veo razón. Y van a tener la evolución, la mini materia que salía de cuando funcionabas al máximo, eso está... Yo es que tenía miedo porque... El sistema de materias, para gente que no lo sepa, la introdujo entre otros Sakaguchi, porque digamos que Nomura tenía una idea de cristales completamente diferente a lo que son el sistema de materias, que creo que luego se utilizó en el Final Fantasy XII, puede ser, o en el uh-huh. 10, sí, una especie de sistema de cristales, y se ve que a Nomura no le gustó mucho que Sakaguchi le dijera que por ahí que no pasaba, que el sistema de materias y punto. Por eso digo que lo odia, me daba mucho miedo. Bueno, Nomura a fin de cuentas en el 7 original hizo los diseños, que tampoco mucho más. Nomura tuvo mucho más peso del que parece en los Final Fantasy, ¿eh? Hombre, a ver, sí, era cotarro, pero... Era la mano, ¿no? Pero entró como diseñador directamente de gráficos y demás. Y este tío, digamos que aparte ya era la mano derecha. Estaba siendo instruido para ser el relevo de Sakaguchi, ¿eh? Estaba ya totalmente siendo instruido para eso, ¿eh? Que fuera del tema, la gente dice que Nomura no tuvo nada que ver en Final Fantasy porque era el jefe de diseño del juego, y es que precisamente por ser el jefe de diseño del juego hizo el juego mal diseñado en cuanto a jugabilidad y en cuanto a todo. Pero era ahí lo que pasa. Este tipo era muy joven también, y hay que recordar que en un videojuego, más que saber diseñar, más que saber trabajar en el mundillo, más que ser marketing, en un videojuego lo más importante es tener la mentalidad de un niño, ser un niño. Por eso Miyamoto es el mejor desarrollador de videojuegos. Él no sabe ni tocar un mando de la Wii, ya lo hemos visto en el E3. La señora Miyamoto, pues estoy convencido que es una mujer. Algún día saldremos de duda. Y es la cabeza de Nintendo para todo. Todo pasa por sus manos y todo. Él le da el visto bueno, pero es un puto niño. Él crea la saga Zelda acordándose de cuando en su niñez iba aquí y para allá. Entonces, la imaginación. Y cuando entró Nomura, bien es cierto que era un puto loco. Aparte de que venía con 20 cremalleras en un solo bolsillo y demás, pues puto loco. Pero a eso le gustó tanto a Sakaguchi que se fijó mucho en él. Y Sakaguchi es un tío que lo alaba. Lo alaba muchísimo a él y a Tabata, ¿eh? A Tabata, fijaos que incluso en el desarrollo de Final Fantasy XV, Sakaguchi aparece en una rueda de prensa diciendo que como creador de la saga y tal, le gusta lo que hace Tabata, porque realmente Tabata lo que hizo con el XV fue coger una puta mierda que tenían ahí e intentar sacarlo lo más decente que se pudo. No se le puede echar ninguna culpa a este hombre. Vaya marrón que tuvo. Nomura tiene un problema muy gordo, y es que Square es un caballo viejo de los de Square. Por eso ellos siempre dicen que el remake se ha hecho ahora, porque aún quedan Kitase, queda Nomura, quedan los viejos guerreros, y esto a mejor día mañana pues o se van o se mueren o se retiran, y quieren hacerlo ahora que están ellos, ahora que queda mucha parte de original. Hay que pagarse el plan de jubilación, ¿eh? Eso. Exacto, así que pagarse. Dice, yo aquí he puesto aquí cuando estábamos segunda vez y ahora me voy ahí yo con una Champions bajo el brazo. Pero tiene el problema de que todo se lo encomiendan a él. Y ya sabemos que, como es la frase esta de maestro en yo no sé qué, maestro es nada, ¿no? Dice todo, maestro es nada, ¿no? Pues ya sabemos qué es lo que pasa aquí al final. El Kingdom Hearts para él, el Versus 13 lo estaba desarrollando él, el remake lo ponen de director y se entera el mismo día. Cosas así. Yo, de todas formas, lo que os digo es que Nomura en el sitio original no hizo tanto. No, realmente no. Lo único que hizo es lo que sabemos. Pero claro, que ideas y pensamiento dio bastante. Y lo que dice Pino de la confrontación con el tema materias, incluso yo me parece que lo he llegado a leer incluso en algunas entrevistas de más que no le mola una mierda. Pero que en el original, sobre todo los que repartieron mucho el bacalao fueron Kitase y el Kazuchine de Nojima, que de hecho solo para el remake, que es el que estuvo más a cargo de todo el guión. Y bueno, eso nos da buenas garantías. Sí, hombre, sobre todo con Kitase. Yo te digo, lo que Kitase para mí a día de hoy es el gran caballo de batalla que tiene Square. Pero la diferencia de Kar que Kitase en este juego estuvo sobre todo ocupando lo que es el guión, y ahora va a hacer el productor, con que va a caer mucho más el guión en Nojima que en el propio Kitase. Sí, pero que el guión está hecho ya. Ya lo que hay es que enriquecerlo y tomarán partes del loco este y a ver qué es lo que pasa aquí, pero que digamos que lo que es la historia del punto A al punto B básicamente ya está escrita, y es desarrollarla bien y darle más enfoque. Así que por este tío se ha ido productor, porque en el 7 fue subdirector, me parece, ¿no? El proyecto y Kitase, me parece. Estuvo sobre todo en el guión, ¿No fue director? Quizás no fue el director del 7. Fue director, ¿no? Sí, fue director, exacto. Sakaguchi fue, digamos, el que lo... Y este fue el director. Director y coescribió el guión con Nojima. Ahí está. ¿Con Kojima? Nomura fue el que le regaló la tabla de surf a Sakaguchi. Y estaba por ahí. Una pena que del equipo original no vayamos a tener a Uematsu, tío. No, pero la música la tienes hecha ya. La música la tienes ya, exacto. Sí, pero... No hay problema. Además, te voy a decir una cosa. Poco se ha hablado y muy poca gente se ha dado cuenta de la remasterización que le han metido a la música, que es brutal, ¿eh? A mí me da mucho miedo, ¿eh? Fíjate, tranquilo, Pino. ¿Has visto Resident Evil 2 Remake? No, empiezas con una bueno, pues empiezas el juego con una música orquestal que es una puta mierda, pero por 3 maravillosos euros, Capcom te da la música original del remake y te cambia el juego completamente. Máquinas expendedoras, me estás diciendo, ¿no? Cintas de casete, como en el 15. Exacto, pues ya lo sabes. Que la banda sonora va a haber que cambiar también, tío, porque si va a haber, si esto va a durar 5 veces más en total, aquí va a haber más música. Perdona, Pablo. No, iba a hacer una gilipollez, perdón. Pues yo iba a decir otra, pero bueno. La mía es más gorda. No, a ver, yo lo que escuché en el tráiler del remake me dio miedo porque yo vi que quizás quieren orquestalizar demasiado la música original. Y me da miedo que carguen mucho musicalmente obras maestras de la banda sonora por el simple hecho de no respetar la original. Porque si la original simplemente la coges y la... O sea, tú coges a los Black Market y me dices... Uomachu, coge a tus 4 japoneses locos de guitarra y grábame toda la banda sonora actualizada. Yo creo que eso, o con su banda, como en su gira sí, y todo. Sí, pero el problema es que Uomachu está hecho una mierda, tío, de salud. Sí, está fatal. Se ha tenido, de hecho, se ha tenido que salir de un proyecto y todo. Se ha quitado la perilla y todo el pobre. Eso es que está... Pues bueno, yo tengo Pitifen en casa y... Pero que tranquilo, y en el estudio tienen coca, tío. Así que vas a tener, pues vas a tener en modo extended, vas a tener básicamente la música original para comprarte las por 5 euros, seguro. Sí, sí, no, pero... esto que es muy fácil. Esto coge la quita en cualquiera y le dice, mira, coge la Filarmónica de Tokio y remasterízame todo lo que está. Que no dudo que será una banda sonora de la polla. Por ejemplo, la de Final Fantasy XV es muy buena también, por ejemplo. La hizo el gran. Por cierto, aún está aún está Matsuda, ¿no? En Square Enix. No, Yasunori Matsuda va por libre, pero sí colabora, sí. Yasunori Matsuda, exacto, este tío va para. Ese tío. Yasunori Matsuda. Sí, Didi. Yasunori Matsuda participó en el episodio Inmi, la banda sonora de Yoko Shimomura. Y yo estaba mirando ahora, por curiosidad, quién hace la banda sonora. Si siete remake y no está confirmado, ¿eh? O no lo ponen por el sitio. Por eso digo, yo no sé si se va a morir el Uematsu, entonces han dicho, no vaya a ponerlo, vaya a ser... Que yo no dudo que vaya a ser la polla, pero que digo que me da pena que alguien que es una figura tan mítica de la saga y de su de grandes bandas sonoras de esos Final Fantasy que no pueda estar. Hombre, puede ser director de claro, de música y tal. O sea, música, Nobuo Uematsu. Uematsu es el que la ha creado. Va a salir su nombre y lo único que a lo mejor él solo puede decirte que, oye, mira, el Estoas Interior de Imabe con Sephiroth, la batalla final, sí que la, a lo mejor la dirige él con la orquesta filarmónica, unos cantantes, una cosa en plan la intro del Skyrim, ahí a lo bestia con coros y todo, y ya está. Y no hace nada más en todo el juego porque ya solo deja gente porque él no puede. Seguro que tirarán también de Yoko Shimomura. Que de aquí le mando un besito y un abrazo a mi amigo y le digo que Yoko Shimomura, si Miyamoto es una mujer, Yoko Shimomura es un hombre. Tiene toda la cara de un chino viejo. Pues yo le comía todos los huevos a Yoko Shimomura, lo digo así. Si fuera hombre había que comerle los huevos. Pues sí. A lo mejor hay que comerle los huevos, que a los directores de Matrix le tenías que comer los huevos hace unos años y ahora ya no, ¿eh? A la directora, o sea que ten cuidado. Bueno, pues a ver, yo también tenía una cosilla que preguntar o que discutir o que hablar, porque antes de que nos metamos en la Pinoteori 2.0 de Aeris, tenemos que mirar una cosilla. ¿Vosotros qué queréis? A ver, a grosso modo, ¿vale? ¿Qué creéis que va a desembocar el hecho de poder ampliar el guión? No me refiero a Midgar, que ya sabemos que esto lo van a tener que ampliar porque si no las horas no nos cuadran. ¿Cómo van a ampliar el guión o cómo van a desarrollar a los demás personajes, a Yuffie, a Vincent y todo eso? ¿Y en qué sentido? Lo que ha dicho Deckard, la escena de estos dos follando, ¿no? Sí, eso, bueno, escena follando de Tifa y esto está descarado. Eso, vamos, eso es un DLC de pago y en VR, la versión VR. Versión VR. Os digo más. Yo tengo una teoría sobre ese momento y es que Tifa no solo folla, se la chupa. Hostia. Una teoría muy oja que tengo y... Yo tengo una teoría mejor, que es que yo creo que tiene un tarro de mermelada la Tifa y Nanaki, ¿vale? Hace lo de un Ricky Martin. Oye, cuando estás sentado Clow en el séptimo cielo viendo... ¿Has visto que la espada está rayándole el séptimo cielo a Barret? ¿Eso que lo limpia Marlene después? ¿O? Hostia, Barret. Ojalá que se vea como Barret pierde el brazo, tío. Sí, todo se flapa y todo eso. Bueno, se ve en el original, de hecho. Sí, pero me refiero de bien, de jodido. O sea, yo no quiero... Es que a lo mejor lo que peca a lo mejor Final Fantasy VII, porque el original era eso, de que le fue tan toda tan deprisa y un compendio de monta aquí, coge esto de la Nintendo 64, ponlo aquí, que yo quiero que lo desarrollen todo bien y que no me pierda nada, que todo lo que era crudo... Pero si está hecho a cacho, Fali, si la propia personalidad se la quitan a Faye de Zero Guía, directamente se la quitan a Faye de Zero Guía. La personalidad de Cloud y el tema de las diversas personalidades que tiene y demás, es básicamente escogido de Faye de Zero Guía. Eso se hizo a cacho por todos lados. Necesito que lo desarrollen, es que eso es lo que me gusta de este remake, que voy a ver cosas... Todos, por ejemplo, lo que todo eso lo vas a ver, seguro. Hostia, no, y lo que tú mismo dices antes cuando hablamos en privado, que lo hemos comentado, que estás rejugando en el juego y... Ah, lo de la mermelada, pensó. Lo de la mermelada, eso es normal. Todo el mundo vimos ese directo de sorpresa, ¿vale? O un primo, un amigo. Hombre, todo el mundo... ¿No lo habías visto? Y dice, sí, ¿cuándo lo viste? ¿A qué hora? No, pero fue mi primo, me lo contó ayer y con todo un juego de detalle, todo el mundo. Y el rollo es ese, yo quiero verlo todo, con la crudeza, porque el Final Fantasy VII, la historia... Aparte de lo que ya sabemos que es de cuidar el planeta, de toda esa el salvaguardar lo que es la propia integridad del planeta por parte de la destrucción total de Sephiroth con el meteorito o la destrucción por parte de Shinra destruyendo los recursos, yo quiero ver la crudeza porque es una historia adulta, es una historia muy oscura. Quiero ver eso, tío. No lo vas a ver. Necesitan un PG para poder vender. Sí. Hostia, tío. Hay cosas muy jodidas, hay cosas muy crudas. Ahí ¿qué? Vas, sí que vas, porque la muerte de la propia Avalancha es crudísima. Vas subiendo las escaleras y van muriendo uno tras otro, es bastante eso cruda. Tengo que verlo y no solo bien. Eso, sino tenemos que ver también un poco el enfoque, y ahora volvemos al tema que habíamos planteado, tenemos que ver también el enfoque de que Avalancha como tal, tío, son unos ecoterroristas que... denominados así por Shinra, que luchan por el bienestar de la humanidad y quieren destruir el telón de fuego que te muestra Shinra, pero realmente son criminales porque tras sus actos ideologistas dejan un reguero de víctima impresionante. Recordad que hunden un puto reactor y bueno, ya en la primera explosión matan a personas. Bueno, ellos luchan por eso. Esto tiene un PEGI 16, ¿eh? Sí, seguro, estoy contigo, es un no, 16. Es que lo pone ya. Ah, vale, no, pero que joder, al menos joda, y tendría que ser 18, que lo que está diciendo bien Deckard, que esto, que nosotros nos ponemos en la salvaguarda de decir, joder, es que yo me siento identificado con ellos porque son los protas, porque le tengo cariño por la nostalgia, porque la historia me llama, porque joder, pobrecito el planeta, pero tú te pones la tesitura de ser un vecino de Midgard, que de repente aparece aquí el Pielo Pincho y el Negrata, y dices, hostia. ¿Sabes? Y dice, ¿qué hacen esto? ¡Hostia, no me jodas! ¡Bum! ¡Ah, mi hermano! ¿Sabes? Que la parte que hace... Que verdaderamente a ver cómo orientan toda la parte de Rufus. De peña, Claro, es que toda la parte de Rufus y tal, como lo pone en la cresta, va muy bien. Y lo de los turcos, que sobre todo hay que desarrollar de los turcos, no me jodas, eso es primordial. ¿Cómo la gente va a tener? A lo mejor tú vas por la calle y tú sabes que luego no podemos volver a Midgar. A lo mejor por la calle tú al principio vas ahí hasta que te asocien o te reconozcan o pongan carteles de busca o cualquier cosa así. A ver, y Don Corneo cuando te hace el Breaking Down ahí en alto a la cama. Tienes que poner gafas de sol. Tienes que poner gafas de sol para que no te vean el maco. Todo ¿no? el hombre sudado ahí en tanga. Hostia, eso es todo que bien. Oye, pero a lo que íbamos, ¿qué estábamos hablando? ¿Qué estábamos de que nos vamos a hacer? La teoría de Eris opino. Todavía no estamos en eso. No, estamos diciendo eso, que cómo pensáis vosotros lo del desarrollo de todo esto que estamos hablando. ¿Cómo van a enfocar ese desarrollo? Porque igualmente, aunque bien ha dicho antes Pino que el guión está escrito y es del punto A al punto B, todo esto lo tiene ya hecho, todo lo que se puede ramificar o derramificar este guión y desarrollar todas esas mini historias que te dan consistencia y que hacen que te hagan una capacidad de inversión todavía más alta. El hecho de, por ejemplo, lo que bien has dicho antes, Deckard, de destruir un reactor y con la bomba matas gente. ¿Y cómo afecta eso a tu propio gameplay? A lo mejor ya empiezan a salir soldados, o sea, lo de la gente de Shinra a la calle y tú tienes que evitar ciertas zonas porque no eres capaz de vencerlo por el nivel que tienen. Ahora nos meten un sistema de karma en Midgard, ¿te imaginas? Por decisiones, en plan... No, a los Skyrim, en plan... que te vengan a por ti. O sea, tú cuando cometes un delito en Skyrim, te estás todo el rato en plan dando por culo. Hostia, pues algo así que te... Coño, que eres un puto terrorista. Que a la Fallout, que tío. ¿Explotamos el reactor? Sí. Mal. No sé, tío, cómo pensáis que va a ser desarrollado eso, porque a mí eso es lo que me come la cabeza, tío. Eso y lo a ver, yo creo que la parte... Si hablamos del guión en general durante todo el juego, yo creo que la primera parte de Midgard se van a centrar en, aparte de la historia principal, obviamente, en intentar explicarte realmente quién es Avalancha, realmente quién es Shinra, los turcos. Imagino que también te harán ver la parte de la zona rica, donde realmente Avalancha son terroristas, porque como bien está diciendo, es que están matando gente. Claro. Donde la parte negativa, o sea, la parte pobre, los suburbios, ven como los malos, la gente de Shinra, por todo lo que le hacen a... O sea, por el olvido, digamos, en cuanto a civilización de los suburbios. Creo que ahí va a haber un... Si lo hacen bien, ¿vale? Va a haber una especie de conflicto de emociones en el que realmente no vas a saber tú quién es el bueno y quién es el malo en cuanto a poco que empatices con los personajes. Y una vez fuera de Midgard, yo creo que el tema de enriquecer la historia... Lo dije desde el primer día y sigo manteniéndolo, que van a mantener la parte del Crisis Core como un poco dándotela con pinceladas hasta la parte final donde ya se descubre todo el tinglado de Cloud con Zack y tal. Yo creo que ahí sí que van a meter el flashback que se ve en Final Fantasy VII, que puedes jugarlo. Creo que lo van a meter en formato historia principal y creo que van a meter bastante chicha en esa parte final, en ese último capítulo de... El remake, que para mí, vuelvo a repetir, va a ser simplemente la parte del cráter, del tercer CD, con un poquito del final del segundo CD, más todo lo que es Crisis Core, esa es mi teoría, y creo que va a ser la forma de redondear todo lo que es la historia y cerrar bien lo que es una historia, para mí, perfecta pero mal contada. De hecho, Pino, lo que estás diciendo va a ser así, yo también lo pienso, porque si no hubiéramos tenido ya una adaptación HD de Crisis Core, hubiéramos tenido Crisis Core en otras plataformas, ellos ahora mismo no quieren tocar ese tema y lo están dejando para realmente hacer un remake de Crisis Core. No solo va a ser un remake de Final Fantasy VII, sino que en Crisis Core va a estar aquí. Porque todo lo que nos cuentan de cuando el profesor Hoyo coge a Zack y coge a Cloud y digamos que los mete ahí en el envase, los tiene ahí tanto tiempo que, bueno, aguanta porque es Dios y luego es un mierda, es un soldado de tercera clase, no aguanta nada. Y luego como los turcos van persiguiéndolo hasta esa entrada en Midgard donde lo cosen a balazos a Zack, y es una... Pues, lo menos es una escena brutal. Pues eso lo vamos a tener todo en el remake claramente. Y el único miedo que yo tendría con este remake es... después de la historia, porque mucha gente, a lo mejor hay mucha gente seguramente que no se habrá jugado a el Digo Cerberus, ¿vale? Y muchas veces dicen, hostia, es que tienen que meter Digo Cerberus. Es que Digo Cerberus transcurre tras los hechos de Final Fantasy VII, ¿vale? Entonces, a mí el miedo que me da es si vende esto y demás, como que luego quieran alargarlo en plan a lo bestia, porque Digo Cerberus está muy guapo, es una chulada de juego, a mí me encantó, pero es una sobrada, es una flipada, es una fumada con Broly de personaje principal. Eso y Advent Children, tío. Importante, nos metemos ya en qué pensamos compilación y qué no. Sí, sí, si quieres, venga, vamos a tocar eso y luego sí, con las teorías de Aerith, de Pino, a ver qué hay. Eso al final, ¿vale? Para tener la gente expectante al final, ¿sabes? No decimos nunca la teoría de Pino. La Pino Theory. Pino Theory. En próximos episodios. El tema de Crisis Core. De Crisis Core podemos rescatar algunas cosas, pero hay muchas cosas que simplemente están ahí de relleno, porque el problema que tuvo Crisis Core es que añadieron una serie de personajes que luego en el Final Fantasy original es como si no existieran. Hay personajes que le dan mucha importancia en Crisis Core, como es Genesis, que Angel, pero ¿qué pintan realmente ellos al final a la historia real de Ni se mencionan. Y Genesis, que no fuera Zack solo ahí, en plan, que tuviera una especie de avalancha a su lado, ¿sabes? Y Genesis es un producto de su época. Estaba el cantante Gak este, que estaba pegando el pelotazo allí en Japón, que nos vamos hablando aquí y tal, y te están hablando de un tío que era rollo Sephiroth, no me acuerdo exactamente muy bien de la historia, ¿vale? No la tengo. Y un tío que era tan fuerte como Sephiroth, uno de los experimentos importantes, ¿y qué pasa? Que todas esas cosas nadie las sabe en el Final Fantasy original. Lo que pasa es que yo creo, Juanlu, que lo que intentarán hacer ahora es, como están haciendo el remake desde cero, ir metiéndote guiñitos, cosas, que se hable de ellos, por si quieren meterlo. Si vemos que en esta primera parte se mencionan a Angel y a Genesis, ya sabemos de lo que vamos a tener más adelante. Yo creo si los olvidan, pues mira, olvidados están, ¿vale? Con que me cuentes la parte de Zack, ya está. Exacto. Y luego Advent Children, va a venir eso ni tocar. Mira, yo lo único que pido es que los combates no sean como en Advent Children, ¿vale? La parte en la que empiezan a hacerse… Oye, que te ayudo a subir las murallas, ¿sabes? Que tú te acuerdas para pa colarte la muralla y jugar fútbol de pequeño. Es una y venga, te hago a ti, flipada. Luego te la hago yo a ti, luego te la hago yo a ti para cada vez más alto. Es que vaya sobrada, tío. Me cago en su muerto. Y, por ejemplo, no sé si conocéis por encima la historia del Before Crisis, que es lo de los turcos y sí. Todo eso. Sí, sí, es sí. Es una fumada impresionante que te están hablando de que… Hablo así por encima, ¿vale? Porque no la tengo así fresca. De que hubo el arma más poderosa de todas que atacó Midgar y que no sé si era la antigua líder de la avalancha o la de los turcos, se enfrentó a ella. Y dices tú, pero es que todas estas cosas que te estaban contando, mira, no las veo representadas en… Sí, y yo estoy contigo, Juan. Lo único palpable y que para mí es una obra de arte que se ha hecho de Final Fantasy es el anime que te cuenta el sí. Cómo los turcos son contratados por Shinra para cazar a Zack por los hechos que pasan en el reactor de Nibelheim. Una vez que suceden esos hechos, los turcos actúan y como son personajes muy ambiguos, pues ellos mismos se replantean si están haciendo el bien o el mal, pero no dejan de ser mercenarios a sueldo y en este caso los ha contratado Shinra. Por lo tanto, el tema este, lo que va a pasar es que el quien haya visto ese anime sabrá que son contratados por los Shinra para dar caza a Zack y a Cloud, ya que ellos han sido los que han visto la verdad de Shinra tras ese reactor y no pueden quedar vivos. Hoyo decide que antes de que los maten, experimentar con ellos, porque Zack es un personaje bastante fuerte, recordamos que era un soldado primera clase y nadie por amor al arte llega a primera clase, y también sabemos que Cloud en sí pues era un personaje también que era fuerte y era un íntimo amigo de este. Experimenta con el débil y con el fuerte. A Cloud lo deja en la mierda, lo que lo hace casi olvidarse de casi todo lo que ha pasado, porque esa proyección a Mako que ha tenido, de ahí le viene esa mirada penetrante que tiene, y que mucha gente se lo dice en el juego, fue del tiempo que en ese recipiente. Zack consigue escapar y se coge a Cloud y se lo lleva directamente pues en el limbo. Cloud no es ni persona. Y él ya, mientras tanto, le va contando por el camino, oye, pues cuando lleguemos a Midgar vamos a construir una tiendecita, vamos a vender tal, vamos a empezar una vida, ese momento que se ven los dos en el camión, que en el juego también sale ese camión. Y es muy original a lo que realmente pasa. Y Hoyo lo que le da es a los turcos, le da la orden de que no pueden llegar vivos a Midgar. Lo matan los soldados Shinra, pero todos los que estaban turcos. Y Seid, que me parece que era el líder de los turcos, se llama Seid, ¿verdad? No me acuerdo bien del nombre. Sí, exacto. Vale. Exacto, pues Sen es cuando realmente se replantea que lo que están haciendo va un poco más allá de la ideología turca de ser mercenarios a sueldo y de que simplemente están persiguiendo a dos conejitos en apuros que quieren escapar de una corporación que domina básicamente el mundo. Y eso se puede meter básicamente, contártelo todo y descubrir realmente quién es Zack, más la historia de Nibelheim con el tema de claro. Sephiroth, con todo lo que pasa en el reactor. Entonces ahí es donde tienen que centrarse. Exacto, ahí tienen que centrarse. Lo que yo no quiero que metan la paja, lo que mete para rellenar el core y los otros. No, sí. Angel, Genesis, todo lo que pasa, porque estamos hablando de que Genesis y Angel estaban a un nivel muy cercano a Sephiroth, y Sephiroth era una leyenda. A Sephiroth nadie se hace con él. Que no, hombre, que eso, por ejemplo, es que Angel y toda esta gente son pues como la ova de Dragon Ball ahí, ¿sabes? Bojack sí, y sí, Tabasca ahí. Exacto, ¿de son qué vas, tío? ¿Qué haces aquí? ¿De qué vas? Y ahora vas igual que Cell de fuerte. No. En plan, estar ahí, yo creo que eso no lo van a rescatar porque es que no tendría sentido. ¿Cómo vas a rescatar eso e implementarlo en la historia de Final Fantasy VII, que está ya, entre comillas, cerrada y no tienes posibilidad de y como bien ha dicho antes uno de vosotros, que ha dicho, ¿cómo van a explicar eso? Y cómo, Juanlu creo que lo ha dicho, que nadie sabía qué había pasado con Angel, con Genesis y todo esto. Nadie sabía que esta gente había existido. Lo sacaron como un subproducto ahí porque estaba de moda un cantante. Y que van a hablar de lo de Zack para aburrir. Lo de Zack sí que lo van a desarrollar. Y lo de que incluyan en plan la parte de Crisis Core de Zack, en plan remaster. Y lo vas a ver, Juanlu, cuando estés con Aeris, porque en el juego principal te habla de Zack, pero pasa muy por encima. Y esto ya luego también Pino dirá su teoría que tiene que ver con esto. Eso pasa muy por encima, pero en este remake sí que nos va a hablar. Pues yo tuve un novio tal que fue soldado primera clase, tal, era así, era tal cual. Y como Cloud, digamos que esa personalidad distópica que tiene ha enterrado a su mejor amigo, quiera lo reconoce porque ha pegado un cambio de chip brutal, pues le vendrán unos flashbacks, ¿vale? Vendrán recuerdos y tendremos cositas curiosas con eso, ya veréis. Pues a ver si es verdad, solo tienen que desarrollar bastante. Y... Oye, y alguien dijo antes, creo que fue Josu, el tema de opciones de diálogo. Ya en el original había, podías decir sí, no, y te daba un, sistema de puntuación que dependiendo del que escogieras, determinaba quién se montaba contigo en la noria. Aparte de que tendremos esto, obviamente, pero en también... la noria es la escena final. Que, lo plantearán muy bien, lo harán un poco más amplio, seguro, vamos. Ay, un DLC, ¿quieres atacar con Omnilash a Sephiroth? Los DLC que le gustan tanto a Pino. Sí, la verdad es que... Bueno, ya y, siguiendo un poco con el tema que estáis o que ha planteado Juanlu, yo estoy con Fali que el tema de la historia no tiene por qué coger toda la historia de Crisis Core y plantarla en el juego, sino la historia que se adapte al juego, a Final Fantasy VII, y incluirla en el juego. Y ya está, no tiene por qué coger el juego completo. No, no, la parte de Zack y todo esto y... ¿Cómo desembocó lo que tú bien dices? ¿Cómo desembocó a la parte de llegar con Chloe a Hoyo y el experimento? Todo esto, toda esta parte. Pero con la parte anterior de cómo Zack se hizo soldado de primera, todo eso, desarrollarlo un poquito, Niflheim, toda la parte de que se desarrolla ahí. El principio y el final de Chris. El principio y el final. El principio es cómo conoce a Eris, cómo conoce a Chloe y el final, lo que pasa, ¿vale? Que muere acribillado a tiros antes de entrar en esto y entra Chloe y empieza Final Fantasy VII. Eso van a desarrollar. Con mejores gráficos, no. Madre mía, joder, imagínate. Si era con los gráficos en su día de PSP y se te caían los cojones al suelo, tío, y con sangre. Tonto, que levante la mano que no lloró ahí, tío. Joder, a mí fue un momento épico. A mí fue uno de los momentazos de los videojuegos que. Porque sabías lo que iba a pasarle. Sí, pero que encima se recrean, con la escena. Exacto. Y volviendo también un poco, que me queda con las ganas de comentarlo. El tema que hemos hablado antes de la crudeza del juego. A la hora de que le corten el brazo a Barry y todo eso, creedme que más ganas que tengo yo de ver cómo le atraviesa la espada a Eris, le saca los intestinos por delante, empieza a desangrarse como una. Voy a decir, como una coneja antes de la matanza. No tiene nadie. Como una cerda. Como una cerda. El día no, vaya, pero yo sí lo que quiero que no haya censura. Que conejos, tío, no sabemos. Miedo me da, ¿sabes? Miedo me da el juego en Australia, cómo va a salir. No, pero que no haya censura, eso sí es verdad. Que le haga. Que tú atravieses con la Masamune aquí a la colega. Y que se vea bien. O sea, que tú digas, joder, coño, que la escena no me. No grabes del pecho para arriba, que yo no vea la espada salir. ¿Sabes? Pero la cara. Que se le vea la cara de crudeza de coño me acaban de atravesar y no. No, los japos ya sabes cómo son. Estamos hinchados de anime aquí. Le atraviesa. Le atraviesas con el brazo al hermano de Luffy y se ríe. Luffy, hermano. Oye, que se le quita a la gente de la cabeza el tema de que Aerith va a resucitar. Que se le quite a la gente de la cabeza totalmente porque por guión es imposible. En el juego original están los límites de Aerith en tal parte de. Porque tal, porque, bueno, eso es un código que está ahí escrito y eso se hizo corriendo y se hizo mal, ¿vale? Que se menciona incluso a Eris en algunos momentos del juego porque ya está muerta y dice que me está matando, que está pasando aquí. Pues ibas a la iglesia y los niños te decían, la mujer de la flor está aquí. Estaban diseñados como el puto culo los dos críos esos que están ahí, te decían cuatro pananoyas y te quedabas. O sea, de ahí nació la teoría de, hostia, pues a Eris tal, y mucha gente se... Pues olvidaos de eso, Aerith no va a resucitar, tienes que morir por cojones, ¿vale? Exacto, que si no, te carga la historia, ese es un punto que no puedes tocar, ¿eh? O un DLC curioso en el que... Tú, vosotros, una cosilla, para los que vayáis a empezar a jugar por primera vez a Final Fantasy VII, Aerith subidla al máximo, todos los mejores ítems, todo a Aerith, ¿vale? No os cortéis, a Aerith todo, a muerte, subidla, que dame caso. A muerte, nunca mejor dicho. A muerte, nunca mejor dicho, seguro. O sea, es que no pueden hacer, tío. Ten cuidado, ni un skin, tranquilo, si hacen eso ya... No, pero lo que sí que tendremos es mods de Aerith, para tener a Aerith siempre. Sí, seguro, eso lo vas a tener. O incluso, te voy a decir más, puedes tener una skin de Aerith para ponerse la tifa, seguro, claro, o a lo mejor, ejemplo, o algo. Por ejemplo, más mod de sangre y mod de desnudos. De exacto. Eso, oye, no, un minijuego, teñirle el pelo a Tifa de rojo, ¿sabes? En plan... A Tifa ni tocarla, que Tifa es Dios. Eso ya va el rollo en la escena de la mermelada, porque es de ponte esa peluca. Sí. Yo lo único que Nanaki, digo. Nanaki, perro. Nanaki, ponte esa peluca. Que si resucitan a Eri, según la historia, el meteorito se carga al mundo. Exacto, es que es eso. Es eso, tal cual. No, que lo de Eri es un final alternativo, tío. De hecho, yo tengo otra teoría sobre el final de Final Fantasy VII que ya hablaré otro día. ¿Qué otro día? Aquí. Otro día. Vale, voy a empezar un momento con teorías locas mías sobre el juego. La primera de Aerith, que no tiene nada que ver con el remake, sino con su tropiezo sin querer. Y es que yo siempre he defendido que Aerys no muere atravesada por la espada, sino ahogada. Creo que Cloud la deja en el agua viendo que respira, porque perfectamente podía decir, coño, se ha muerto, pues joder, la voy a enterrar. No voy a tirarla al agua y se va a hundir porque todo el mundo sabe que un cuerpo inerte flota. Si se hunde es porque está viva, y Cloud era consciente de ello. ¿Por qué? Porque realmente Cloud sabe que en su interior, en su niñez, la que se quería frungir era Tifa. Y aunque al principio noto como el chispacito por Aerys, claro, es que es una molestia para follar a Tifa, punto. Aerys la crearon para eso, molestia para follar a Tifa. Y segundo, durante el final de Final Fantasy VII, yo tengo una teoría súper loca que muy poca gente me apoya, y es que Meteorito, cuando cae a la Tierra, su misión... No, mentira, Meteorito no. Sacro, cuando lucha contra el Meteorito, lo que hace es acabar con toda la amenaza con el planeta, entre ellos la raza humana. Yo, de ahí, que me mosqueé tantísimo que la gente diga que Advent Children es canon dentro de Final Fantasy. A mí no me la parece tampoco, pero bueno. Yo juraría... ¿Qué más es canon? No puede ser. Durante, no, la gente lo considera como canon en cuanto a historia, que es la mejor película de Final Fantasy VII, que no debería haber existido porque la humanidad se va a la mierda, punto. Pero a mí lo que me jode es que la gente se piensa que la risa que se ven de fondo, o se ven de fondo en la escena post créditos del juego, dicen que son niños riendo, que son niños son, los hijos, que, son los hijos de Nanaki los que se son ríen, los hijos de Nanaki, porque claro, realmente no se ve una pizca de ser humano ni de vida humana dentro de esa escena, con lo cual la teoría que yo defiendo desde hace mucho tiempo es que cuando sale Sacro a acabar con toda la amenaza de la Tierra, los primeros que mueren son los humanos, porque son los que realmente han hecho o han llevado a la Tierra hasta el punto de extinguirse. Claro, tú piensas que Gaia es un personaje como tal, o sea, la Tierra. La sangre de Gaia es la corriente vital, y nosotros estamos extrayendo su sangre como seres humanos para crear materia. Somos putos parásitos dentro de un planeta con vida, entonces el planeta realmente es el que, no es Sephiroth el que invoca a Meteorito, es el propio planeta para matar a esos virus que somos la humanidad. Y realmente Nanaki pertenece a otra raza que no le importaba nada, somos los humanos, al final ya estamos en la vida real, somos los humanos los que siempre utilizamos el sitio que se nos ha sido prestado pues para cagárnoslo, como pasa en las playas vírgenes, ¿no? Ahora con el tema de los plásticos, pasa siempre, entonces... Yo estoy muy con Pino y me pareció un final brutal y perfecto en el que los humanos se van a la puta y se queda una raza como es la de Nanaki, inteligente, hijo de Seto, y se queda de puta madre, tío. Inteligente y curiosa, porque ¿cómo coño se hacen trenzas, tío? Yo eso siempre me... Eso es lo que me come a mí desde el 97. ¿Cómo coño se hacen trenzas, tío? Yo te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar de una manera muy sencilla y rápida, y es que los felinos tienen una curiosa habilidad, que es juntar las dos manos y frotarse en el pelo para hacerse crestas. Yo, mis gatos hacen crestas en el pelo cuando se acarician. Hacen, lo que pasa es que no me podéis ver porque no estoy con la cámara, pero hace como... No sé si escucháis el frotamiento de mis manos. Esas, escuchamos frotarte, pero no sabemos si son tus manos. Deja de menearte la sardina, tío. Oye, gente, una cosa importante. Os voy a plantear yo ahora una cosa importante. ¿Opináis? Porque sabemos que el minijuego de la moto va a estar... Pero el del snowboard y estas cosas, ¿estarán en el juego o lo quitarán? Yo creo que sí, ¿eh? Yo imagino que estará todo. Yo creo que va a estar todo y más. ¿Como historia principal, dices? Sí, sí, como parte de la historia principal, como en el original, que tenían que ir a tal punto. Sí, hombre, coño, igual que tiene lo de escaparte en moto, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Pues fíjate, yo creo que eso lo van a variar. Esa parte de bajar la montaña con snowboard, yo creo que lo van a mantener, pero lo pueden variar de mil maneras, porque me parece una escena completamente absurda. Es que después de la muerte de Aerys, tener que coger globitos. Exacto, es que vamos a ver, lo de la moto entra en el guión, forma parte de la escena y es un momento álgido donde la moto es un recurso perfecto para escapar. Pero que muera Aerys y empezar a coger globitos, ahí haciendo snow. No, a ver, lo de los globos no, pero bajar la montaña y tal y cual, sí. Es una pantalla de carga velada, al fin y al cabo, como se hacen tantas veces. Para cambiar de un escenario a otro, ¿por qué no? Eso sí, ahora lo de los globos, ya también es verdad, llorando el colega, Aerys, coño, un globo azul, puntuación, nuevo récord. No, eso sí que un poco a del lugar, yo creo que no. Lo meterán en Gold Saucer en plan como tipo... Se lo meterán en realidad virtual, métete en esta aquí y hace el juego de... Sí. Yo creo que mejore es el de los submarinos, tío, que iba a 3 en la PlayStation. Oye, Juan Lu, ahora que ha dicho submarino. Y los del Cóndor, los del minijuego de. ¡Hostia! El Tower Defense que hacemos. Que es una fumada. Ese se va a estar curioso. Pues yo creo que eso también lo van a variar, fíjate. De alguna manera. Eso, algo tiene que variar, tío, no me jodas. Eso lo harán en plan Final Fantasy. No sé, ahí qué van a hacer. No sé qué van a hacer, porque para mí, si pones la cueva de entrada y salida y llegas a Junon, si te quieres saltar el puto cañón Cosmo, méteme si cuatro bosques donde me aparezca Yuffie, pero quítame el puto de mierda esta, porque eso es que para mí eso no tiene ni sentido, ¿verdad? Además, los tíos, ¿no era esto donde hacían una los propios enemigos, los que allí viven hacían así como con las manos? Era como una puta secta eso, ¿no? Sí, un poco raro, la verdad. Era un poco... Habría... Sí, abrían los brazos así en plan el jefe, yo no sé qué, una historia muy rara. Es que no recuerdo. Oye, yo también, supongo, y bueno, yo confío, ¿no? Lo tengo asumido de que sí. Pero el ciclo día-noche en el mapa mundi. Sí, eso estará. Eso sí que va a estar. Sí, hombre. No, más que nada por el hecho de que ya sabéis que podemos girarnos y mirar para el cielo y ver lo que vamos a ver y tal. En Midgar os olvidaros de eso. Hombre, Midgar no se ve el cielo, obviamente. Pero. Midgar no. Pero el mapa mundi, viniendo de Final Fantasy XV, donde realmente el día, la noche viene o tiene cierta importancia jugable, yo creo que lo van a... Eso, es que eso me molaría a mí, porque es que lo que yo os digo, el desarrollo del gameplay... Tiene que haber, tío, ciclo día y noche, otras cosas como... No, sea. Sí, ciclo día y noche, pero el Warfield, como bien ha dicho Pino, el cambio del gameplay en el Warfield, por ejemplo, al hecho de que los enemigos que te salgan por la noche, las Midgar Bloom, esta, las serpientes mismo, de lo que sea, lo que te puede salir por ahí, tío, qué guay, coño, lo que podemos encontrarnos. Sí, eso no lo veo difícil tampoco. Y más aún, qué cosa más bonita cuando esté invocado el meteorito de noche, levantar la cabeza y ver. Por favor. Es que eso es lo que te digo, es que tiene una goyu, tío, qué ganas tengo. Y poner el modo foto. Oye, ay, yo. Que no metan. Porque si no, me paso el juego. Hostia, modo foto te lo meten, pero por $19.99. Hombre, ¿tú te crees que no va a...? Aquí, escúchame, aquí viene Dragon Quest 12, 13, 14 y 15, dependen de esto. Y los Final Fantasy supuestamente futuros y más juegos de o locuras varias, como rescatar una saga como From Mission, que en vez de sacar una saga, una parte principal, un episodio nuevo, me saca un spin-off, como Left Alive, dependen de esto. Así que... Oye, qué guapa tiene que ser la jugabilidad, porque hemos visto ahora en los combates, hemos visto a Tifa, hemos visto a Cloud, hemos visto a Barret. Joder, pero imaginaos cuando tengamos a Vincent y sus diferentes transformaciones ahí a lo bestia. Joder, imaginaos eso, cómo puede ser de guapo, tío. Y lo chungo que va a ser ver a Kate Sid moverse. Hostia, por favor. Madre mía, Kate Sid. Cuando veamos a Kate Sid ahí en el combate, que no lo vas a nadie lo va a querer coger. En plan, Kate Sid, no. Y encima, ¿cómo va a funcionar lo de la ruleta, tío? De la máquina tragaperra esta. Puto troll de mierda cuando se mata en el templo, que parece que se acaba el juego, todo el mundo llorando, y aparece otro puto muñeco de eso por ahí saltando. La venga, chavales, vámonos, que ya te escribas. ¿Qué haces? Puto Yuffie, que sí, cabrón. Yuffie tiene que ser mortal, porque es una ninja. Hostia, sí, cómo se mueve, sí. Hostia, por cierto, eso digo yo, Yuffie tiene que ser. Hostia. Ojo, cuidado con el minijuego de las torres estas, ¿cómo se llama las torres? La Padawan esa, las torres. La pagoda. La pagoda, digo yo, madre mía, la pagoda. Joder, ojo, Butai, porque eso sí que puede ser en historia brutal. Y. Sí, eso es lo que decía Fali. Que el tema de la guerra de Butai. Claro, es que, a ver, hay ciudades que está claro que si las van a hacer grandes, como bien han dicho y han declarado, Butai es una de ellas, sí o sí. El padre de. Bueno, el marido de la. A Eri no la conoce, realmente se cuenta que cuando murió fue la guerra con Butai. Y recordad que en Butai es donde prácticamente en el juego luchamos uno versus uno. Aquí no hay grupo ni hay cambio de personaje. Aquí somos uno versus uno, sí, eso puede jugar bastante. ¿Y con qué coño? ¿Con que salga Butai? Mira, vosotros habéis jugado a los Naruto Ultimate Storm, que podéis ir por la aldea de la Villa Oculta de la Hoja, gigante, ahí corriendo por ahí todo eso. Me lo imagino así, y ojalá que Yuffie corra en plan Naruto con los brazos para atrás, ¿sabes? Pero. Estaría guapo. No, pero en serio, como es la aldea oculta de la hoja de Naruto, en plan gigante, a lo japo, todo, pues así Butai, me lo imagino yo así, seguro. Vamos. Bueno, qué guapo, gente. Pues vámonos con la teoría de. que os la, yo ya la sé porque la dijo, la soltó, pero que la que la argumente un poco más, a ver, y a ver qué opináis vosotros, porque a mí es algo que me trae de cabeza. Y es esos entes, esos seres que aparecían ahí negros rodeando en ese encuentro primerizo entre Chloe, que eres una flor, que en esta, aquí no la compramos por un Jill, no la, directamente nos la da, nos ve la cara de amargado de emo y nos dice, oye, toma una flor. No, pero eso es para el tráiler, pero luego cuesta 1,99 también. De... Imagínate la flor, tío, que valga. Antes de pasar esto, os voy a hacer un inciso, ¿vale? El tema, la gente que esté un poco asustada, porque nosotros estamos aquí tirando troleadas, haciendo coñas y plan con el tema de DLCs, ¿vale? Va a haber DLCs de skin, va a haber contenido, a mejor algunas materias, exacto, incluso a lo mejor si no quieres subir el chocobo y conseguir el chocobo dorado, pues habrá otra, pagando puedes conseguir los caballeros de la mesa redonda. Habrá cosas a lo mejor que así puedan ser, ¿vale? Pero luego pensad que la comunidad de videojugadores no es gilipollas. Y se ha castigado muchísimo a compañías como Electronic Arts que han usado el tema de cajas de loot, de micropagos, para hacer esto. La propia Marvel le la propia Square Enix con Final Fantasy XV. Exacto, le puso un style, la propia Square Enix, que ya sabéis lo que pasó también con el 15. Todo esto, imaginad que se ha castigado mucho por parte de los jugadores, incluso le ha afectado a juegazos como Sombras de Mordor, ¿vale? El tema de micropagos. Y claro, se han dado cuenta, y toda la industria, todas las compañías se han dado cuenta de que el jugador no es gilipollas. O sea, hasta cierto punto, somos gilipollas, pero ya hasta cierto punto, ¿vale? De ahí no pasamos. Por lo menos no lo reconoces. Eso sí, claro, a ver, somos gilipollas hasta que aparece Nintendo, ¿vale? Cuando ya aparece Nintendo ya directamente nos caemos al suelo porque somos muy tontos. Pero si se ha castigado a compañías como Electronic Arts y a juegos como Anthem, como estas cositas que son IPs nuevas, imaginad lo que le puede pasar a Final Fantasy, que es una IP, como he dicho, de arte, alguna IP legendaria. Entonces aquí no son gilipollas, van a utilizar el tema micropagos o DLCs por otras vías que no van a interferir en tu jugabilidad. No esperad DLC de contenido, porque si esto es por capítulo, no esperad DLC de historia, eso deja ya claro. Y luego pensad que aquí los jugadores, si castigan a Square Enix y se pueden cargar todo, puede empezar una guerra entre el comprador y el vendedor, y esto no puede llegar nunca a buen puerto. Así que esto lo estarán haciendo con mucha cabeza y obviamente siempre partiendo de la base de que vas a tener tus propios juegos sin tener que utilizar de esos micropagos, no sé, que no quieras. Lo sabrá, pero no creo que se sobren tantísimo. Oye, ahora que lo has dicho, ¿no creéis que cambiaran todo el tema del chocobo? O sea, lo puedes hacer más largo y sobre todo interesante. Yo creo que el chocobo lo van a dejar tal cual, pero te van a dar la posibilidad de, como dice Millán, agilizar el proceso mediante pago. Claro, tú piensas, ¿qué necesitas? ¿5 verduras tal? Es que no tengo ganas de ir a buscarla o farmearla, pues cómprala, pues 0,99 te damos 10 verduras. No, ¿vale? Estoy hablando a la hora de farme, o sea, a la hora de subir de nivel a los chocobos, de ir a la zona concreta para coger un chocobo más concreto. Eso va a ser también. Eso lo van, digamos que van a hacer. Ahí pueden hacerlo para quitarte un poco todo el trámite y conseguir la recompensa, ¿no? Que al final son las invocaciones. Hombre, a lo mejor pueden activar. A ver, cajas de luz como tal, no creo, ¿vale? No. O sea, monedas estas de comprar para los minijuegos de Gold Saucer y tal, ahí sí lo veo, pero una propia caja de loot en plan, venga, no. Tal. No, además Square Enix cajas de loot. Nunca le he visto hacer caja de loot, por eso se me sorprendería bastante. No, pero no, claro. Eso es más de eSports y tal. A lo mejor algo de tipo lo que tú dices, de skin, de una mejora, como he dicho antes, Juanlu, de 10 niveles al chocobo, tal, no sé qué. Pero a lo mejor yo lo haría, yo en mi idiosincrasia de subnormal. Profundo, yo lo haría con penalización. Como sabemos que está aquí el temita de los cazatrofeos, los platinos y todas estas cosas, si usas una caja de esas, una compra de estas, hijo puta, desactivado el platino. ¡Ah! A farmear. En plan, hijo de puta, sí, en plan. Es que no, yo lo haría porque, coño, te está beneficiando de una cosa. Dime. Luego es que no tiene chicha, porque ya que va a ser un por episodios, entonces vas a tener 2 años hasta que salga la parte 3, parte 4, parte 5, lo que sea, para poder hacer todo eso tranquilamente, ¿entiendes? Que no te van a meter eso, sino hazlo y ya está. Y que no es justo, que si, como bien habéis dicho todo antes, estamos todos de acuerdo que Gold Saucer lo van a hacer como multijugador, las carreras de Chocobo Online, con marcadores, con récord por zona, Europa, el mejor de Europa, el mejor de Japón, el mejor mundial, todo lo que tú quieras. si me haces eso y me pones una parte en la que yo, con un pay to win, voy subiendo a mi chocobo y me pongo rápido en la cresta de la ola, no. Igualdad, entonces, es lo que yo creo, pero los sí, japoneses necesitan pasta. Yo sí que metería, ahí sí que metería por ejemplo, alguna materias exclusivas, invocaciones exclusivas que se consiguieran ganando una carrera. Ejemplo, para dar incentivo, ¿vale? Sí. Uy, si ya mezclas eso con cositas de pago de lo que ha dicho Fali que yo les veo capaz, porque es que justamente en cosas así, mínimamente competitivas, es donde brilla tanto esto, pues... Hostia, mira, por ejemplo, skin de Crono. Si te quieres vestir como Crono, gana... Queda entre los tres primeros la carrera en máxima dificultad. Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Me mola, o lo de las materias, ya que hemos hablado de que vamos a ampliar de materias nuevas, estamos todos seguros de que las va a ver. Pues eso, materias nuevas, una materia así curiosa, o más, una carta de triple tría. O más que ganar la carrera, porque a lo mejor nunca ganas una carrera online contra los japoneses, o siempre ganarían ellos, sino que dependiendo donde quedes, quedas el quinto en la carrera, el cuarto, te vaya dando puntos y esos puntos luego vayas a una tienda y en la tienda puedas comprar todo eso, sí, ¿vale? Sí, eso sí, canjeo, perfecto. O que puedas comprar los puntos con pastel, ¿verdad? Hombre, yo tengo una opción mejor, más fácil, ¿sabes? Yo cojo y mi usuario y contraseña de la Play se la cedo a Charlie. Charlie entra en el final por tu madre, que la partida está arriba. Pásame esto y gracias. Y ya está, no me complico. En los japos que le den. Si tenemos que ganar a los coreanos y los japos para conseguir la puta. No, pero nosotros jugamos en Europa, tío. Diferentes servidores, por favor. Ya, hombre, el matchmaking que sea Europa por tu madre, porque si no, no veas. Y si podéis dejarlo entre buenas, sí, bueno, por ejemplo, a nosotros con nuestro poca, que le hemos a Seina, que la pobre con un megasegundo, o sea, tiene la conexión de un mega en Cuenca. La pobre. Ya ves, pues, imagínate. Joder. Ya ves. Le gano yo con Melilla, en plan, en medio de África y tengo mejor conexión, ¿sabes? O sea, que venga, vámonos con la Pino, venga. La teoría de los entes negros, esto, ¿qué pasa? Vale, bueno, yo tengo una teoría que, de hecho, me vino a la cabeza durante el podcast mirando y remirando el tráiler. ¿Y qué estabas fumando en ese momento? Fumando lo que se dice fumar, nada, pero no descarto que en ese momento tuviera sustancias tóxicas en el cuerpo. Pero estaba haciéndose una cresta como los gatos. Pero fumar no fume nada. Vale, mi teoría súper mega loca es que Aeris, pese a ser un personaje que yo odio, entiendo que el personaje de Aeris como tal es un personaje inteligente. Y no inteligente en el sentido de lista, sino inteligente en el sentido de sabia, de sabiduría, de sentido. Es una anciana, exacto, es una raza potente. Te voy a llevar la contraria. Pero vende flor en un callejón, ¿sabes? Te voy a llevar la contraria. Y si está lista, ¿cómo es que está muerta? que se lo expliquen a los mayas. Exacto. Te voy a llevar un poco a la contraria porque yo creo que el término anciano está mal traducido o está mal planteado, porque yo no sé por qué en mi cabeza, en su día... Es una elfa, ¿verdad? No, lo llamaba ancestro. Son ancient, ¿no? Yo lo llamo los sabios. Son los antiguos, ¿no? Los antiguos. Los ancestrales, sí. Y es que los... De hecho, que vinieron antes, los ancestros, los antiguos. Sí, es una anciana, le dicen como la anciana. Es que creo que lo de anciano está mal traducido, pero en mi cabeza no sé por qué, la primera vez que leí la palabra, que a veces me dice esto, pero bueno, a partir de ese día, yo la llamo la ancestra o los ancestros. Pues bueno, como buena ancestra que es... Espera, que tengo una cosilla, una teoría rápida. Dime. Vende flores y va y está en la misa, tío. Es una anciana, es una vieja, la pobre. Va a misa los domingos. Está, así que... Es una beata. Beata. Beata. Es una beata. ¿Quiénes son las peores en la cama? Por cierto, le gusta el látigo. No sé por qué. Bueno, mi teoría va. Vamos a dejar. Y tiene un cubano esperándole. Está bien la cosa. Mi teoría es que Aeris, cuando toca a Cloud en el primer momento en la cinemática, es cuando se ve el aura negra. Yo tengo la certeza, no la certeza, sino la tontería en mi cabeza, que siente la presencia de Zack. Que ese aura que emana sobre Cloud, porque las dos veces que vemos el aura emana sobre Cloud, esa especie de niebla negra, tiene que ver con el pasado de Zack. Y es algo que yo creo que es un punto, digamos, no sé cómo decir la palabra ahora. Digamos que es como una especie de visual, de punto visual, que te van a contar la historia de Zack o ciertas partes de la historia de Crisis Core en el juego. Y yo creo que a partir de ese momento en el que toca a Cloud y nota la esencia de Zack, es cuando ella se interesa por Cloud, como diciendo, a ver, no en plan enamorarme de ti, sino que en plan de que tengo curiosidad por saber qué ha pasado a Zack, porque ella realmente no sabe qué le ha pasado a Zack. Y creo que utiliza a Cloud como reclamo para saber o para intentar entender lo que le pasó a Zack. Por eso justamente al final del primer CD, cuando Aeris muere, Cloud se ha dado cuenta de que la ha estado utilizando y la ahoga. Esa es mi teoría sobre el momento de la... Hombre, pero sí que estaría muy guapo ver a una Aeris más... No, o sea, lo que tú has dicho. Más mística, sí, señor. Sí, porque es ese punto... no tan Lolaido, ¿sabes? Exacto, pero que ese punto podría ser una unión perfecta de por qué el personaje de Aeris se interesa tanto por Cloud, claro, y de por qué Cloud se interesa tanto por Aeris, y de ahí viene la unión entre ambos, porque es una unión muy especial que en el juego no nos explican, sino ella te acompaña en plan como si fuera una fangirl, por aquí, por allí, saltando de tejado en tejado, Hakuna Matata, pero digamos que aquí esto puede ser un punto maravilloso. Yo tengo la teoría de que esas cosas negras que aparecen ahí son los fantasmas de Sephiroth, los tíos estos con... ¿Sabéis? Los que salían en el juego cuando estás en el cráter del norte, que van a la comunión, sí, esta, a la unión... Sí, que los ves por primera vez. Lo de Niflheim también, ¿no? Exacto, que son negros totales ahí, que simplemente se ven los ojos. Yo creo que es eso. Pero eran gente tatuada en el juego. Tenían no el número, tenían un número, luego se veían una gabardina negra. Es lo que me saca un poco de lo que digo. Pero creo que lo de Pino yo lo veo, Que acabo de jugar eso. De hecho, una representación de la influencia de Génova o algo, tanto porque de las células. Tienen las células, sí. Y Sephiroth es el número uno y todos esos son sus productos. Sí, esto es como lo de, bueno, si productos fallidos. Manga de Akira, igual. Es que yo creo que también, no es por echar flores sobre mi teoría que me inventé, de hecho, eso dije a mí, yo me acabo de inventar en el podcast, pero joder, es que luego te das cuenta, analizando lo que dije, y digo, hostia, ¿cómo se le ocurre a Aeris preguntarle esas preguntas que le preguntan en el parque, en plan, ¿y de qué te trabajabas? O sea, en plan, como que realmente ella estaba buscando información, sabiendo lo que preguntaba y a quién se lo preguntaba. Y empiezan a atar cabos, y ya fuera la coña final que he dicho de que Cloud se venga matándola, yo creo que tiene bastante relación con el tema de eso, de que ella realmente sentía algo, y todo el mundo sabe que Cloud, en la primera parte del juego, prácticamente, durante todo el juego está viviendo la vida de otra persona. Entonces yo creo que esa unión viene de ahí, de ese momento en el que Aeris lo toca y empieza a verse como las auras negras. Y de hecho, Aeris como que tiene cara de que, hostia, aquí ha pasado algo. Como que ve algo, ¿vale? No sé si me explico. No, el hecho también sabe que puede ser que, en ese sentido, Aeris cuando... A ver, ella tiene un poder latente, interior, brutal, de donde desciende y de lo que es. Que a lo mejor empieza a manifestarse cuando lo toca, ¿por qué no? Por ejemplo. Bueno, los ancianos, los antiguos también escuchan la voz del planeta, ¿no? Claro, y entonces, todo luego Aeris, ya luego cuando Aeris coge el camino y va en busca de Sephiroth y todos la siguen y todo este rollo, que ya sabemos en qué desemboca cuando se cae y eso. El rollo es porque, pues sí, está bien, porque no se explica también en el momento en el que Aeris asume su papel como lo que es. ¿Por qué no? Sí, sí, lo veo. Es que a Cloud lo tenemos muy idealizado realmente. Lo tenemos como el palo de la realidad. Goku. Que Cloud está más loco que tu vecino, el de la mulita, Deckard. Hombre. Yo tengo una cosa. A mí no solo me parece eso. Es que encima, bueno, también es verdad que la otra no reconoce que Cloud es el otro, ¿sabes? Que lo único que se ha hecho es teñirse el pelo, ¿sabes? Porque es que está todo igual, la misma espada, el mismo traje, el mismo porte, la misma altura. Nada, hermana. Hostia, ¿tú a mí me suena? ¿De qué me suenas tú, picha? Pues no sé, soy hijo la Pepi. No. No, pero yo creo que Aeris... De hecho, creo que Cloud, ahora pensando un poco por encima, creo que Cloud es el tío más pringado del juego porque Tifa le esconde su pasado real durante todo el juego. Aeris lo utiliza para llegar hasta Zack. Sí, sí. Yo creo que el final perfecto del juego sería cuando Cloud cae en silla de ruedas, que le dice, por favor, tíame por un barranco. ¿Sabes? En plan, eutanasia, ya, punto. Hace un San Pedro, el pobre salta. Sí, sí, yo creo que sería el final perfecto, en plan, me habéis utilizado, pues ahora os jodéis y salve vosotros el planeta, majos, ala. No, y bueno, a ver, el rollo es que Cloud tiene su papel, pero el problema es que su papel... por la locura que le inunda y por todo lo que ya sabemos, es un papel que es de protagonista y también de secundario. Porque al fin y al cabo, luego, cuando tú te enteras de todo el percal y de lo que él estaba viviendo o simulando vivir, puf, te deja un poco roto. Y esa es una parte de la historia importantísima, de decir, joder, y de hostia, hecho, colega. Cloud se echa a un lado y desaparece durante el juego durante bastante, bueno, bastante tiempo, dependiendo de lo que alargues esa zona. Pero Cloud desaparece del juego y realmente lo que es la historia ya se centra en... Vamos a... O sea, realmente la historia se centra en la avalancha, no en Cloud. Entonces realmente tiene sentido lo que dices de que aparte del personaje principal, el personaje secundario, ¿eh? del juego, de la historia principal en sí. Es que cuando tú llegas a Nibelheim y ya empiezas a desarrollar todo, Tifa cuenta el pasado, empezamos a hablar de todas estas cosas, yo me quedé un poco roto, porque también es verdad que la primera vez que yo lo jugué, a mí no me cuadraban poco la traducción, no, ciertas cosas que no me cuadraban, que en una segunda, tercera vuelta, ya investigando, ya como juego de culto, ya así desarrollas todo bien, es como en un Dark Souls, que tienes que dar unas cuantas vueltas para entenderlo todo. Yo la primera vez me quedé un poco como diciendo, cuando se fue y volvió, dije, vale, bueno, pues ha vuelto y el prota, tengo que volver a ponerlo en el equipo. No como cuando pasó, no sé si os recordáis en Chrono Trigger, cuando a Chrono le pasa lo que le pasa, que nos tiramos un tiempo que le pasa lo mismo, que estamos un tiempo sin nadie, sin él, y vamos todos a nuestro rollo y de repente conseguimos que vuelva Chrono. Eso, Fali, te puedo asegurar que cuando en su día pasó, a la gente le marcó tanto, le impactó tanto ese momento, claro, que fue reutilizado en Final Fantasy VII, porque yo a todos os pregunto, ese momento silla rueda donde Cloud se va del grupo, y no solo Cloud, sino Tifa decide irse a cuidarlo, te quedas desangelado, es como si te falta algo en esa nueva avalancha que nació en Cañón Cosmo, porque tal, porque ya, te quedas con Cid, con el puto gato, con... Es que coño, dice que tengo que usar a Kate, sí, que no le subió ni los niveles, exacto, ¿sabes? El plan era, así es. Era un trauma. Era oportunidad perfecta para levelear a Yuffie, tío. Sí, eso sí, pero porque lo aprende. Pero tío, no me jodas, que tenía que usar Kaitsi. Yo decía, no me jodas, tío, que yo ni lo he usado, ¿sabes? Yuffie se ha conseguido, ¿eh? Esta es otra pregunta que lanzo yo, que os lanzo yo. ¿Será obligatorio conseguir a Yuffie en el remake? ¿O será como en el 7 opcional? Han dicho, Pino, quiero acordarme de que han dicho ellos mismos, yo lo he leído por ahí, no sé si fue en Anahit o no fue donde... Otaku, fue en un medio de esto, fue donde leí de que han dicho que si tú no consigues a Tifa en el momento que todos sabemos, cuando dejamos, digamos que, ¿cómo se llama esto? El Fuerte Cóndor, el sitio de los que están y demás. Si no la consigues ahí, más adelante la conseguirás en el juego obligatoriamente, ¿vale? Ya no se vincen, porque vincen cuando vas a la mansión, tienes que pasar la tumba, abrirla, tal, que te puedes dejar ahí y luego te hablan de él y no sabes quién te están hablando, ¿vale? Pero que te lo puedes dejar ahí. Pero que Yuffie, si no la primera vez. Pues por eso digo, Yuffie sí que la vas a conseguir en el juego, ¿vale? Si no es en el... La puedes conseguir antes. Estoy leyendo ahora, ¿eh? Estoy leyendo ahora. Yuffie y Vincent acaban siendo obligatoriamente parte de... Pues ahí está, ¿vale? Yo me alegro mucho. Hombre, es que sería jodido, en verdad. Yo, por ejemplo, no cogí a Vincent y la putada del joven y adolescente. ¿Sabes? Fali. Un momento, Fali, un momento. ¿Sabes encima yo la primera vez que jugué que lo cogí, pero no sé cómo, pero lo pude pillar? Yo cuando me compré Final Fantasy VII era piratongo. Todos recordamos aquella época negra y oscura de nosotros. Pues cuando a mí me dieron el Final Fantasy VII pirata, la carátula no era la original, sino que me salía Vincent subido en una torreta con truenos, con esa imagen mítica que hay de Vincent así. Entonces yo decía, bueno, este es el personaje, ¿y cuándo lo voy a coger? ¿Y cuándo lo voy a coger? Me lo encuentro en una tumba. En el ataúd, ¿eh? Os pongo en el chat lo de lo que he visto. Sí, el rollo es eso, que yo, por ejemplo, cuando estaba de jovenzuelo y jugándolo, tío, yo jugué en plan un fin de semana cuando lo compré, en plan enfermo. Encima los padres de un amigo se habían ido y él tenía la casa solo, y yo me fui para allá y los demás, lo único que querían ellos era tocar chochos, ¿no? Entonces invitaba a las niñas del barrio, oye, subiros, que estamos en fiestecita en la casa. Y yo le dije, a mí no me toquéis los huevos, yo me meto ahí dentro, en la tele esa del fondo, voy a poner el Final 7 este que me he comprado, ni me digáis, no quiero leer una teta, no quiero saber nada, yo quiero esta esquina más viciada. Y resulta que a los días, semana y media, dos semanas, uno de los que jugaba también, fui a su casa a ver, porque me decía, tío, ¿tú has conseguido las materias estas, no sé qué tal? ¿Qué dice? A ver, y me dijo algo que no me cuadraba. Digo, esto no me cuadra. Y de repente vi que estaba usando al Vincent y dije, ¿eso qué es? ¿Sabes? Dije, ¿eso qué es? Y cuando ve que lo transforma, digo, ¿eso qué es? En plan, me quedé en plan loco diciendo, yo estoy más lejos que tú en el juego, ¿eso qué es? ¿Sabes? Y lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. Fue un caso de bullying ahí. Tú no tienes al Vincent, ¿eh? Y me mojaba en la oreja. No molo. Coño, son complicados de conseguir, ¿eh? Si no lo sabes. No, que yo ni puta idea, que yo jugué en plan ni guía ni nada. Por eso, y las respuestas que le tienes que dar a Yuffie o se te escapa, joder. Y lo de la caja, el puzzle de la caja fuerte de Vincent tampoco es tan fácil, no, ¿eh? No. Yo te lo digo, la primera partida no lo conseguí. No, de hecho, Yuffie, yo me quedé farmeando la vida hasta que después de 10, 12 intentos. La conseguí, pero por descarte, porque iba agotando… Me tocaba los huevos al principio. ¿Eh? Sí, iba agotando todo y me iba desapareciendo y ahí farmé un montón ahí de base de B. ¿Os acordáis que si te da por grabar cuando ya por se, guardar, te hecho, tío, se te une? Cualquier cosa. Te si tira, sacas el menú, adiós. Sí, joder, te ponían el punto de guardado y dices tú, bueno, ya voy a guardar ya que se iba. Voy a guardar, esta vez voy a guardar y ya si eso cargo, se me vuelve a escapar. No, tío. Era una putada, tío, cuidado, tío. Lo bueno es que eso es lo que ha dicho, que ahora que van a estar de obligatorios. ¿Cómo? Es que entonces, ¿sabes qué pasa? Que el problema es que tú, por ejemplo, lo de Vincent lo puedes saltar en el juego original. En este no, porque están diciendo que va a ser obligatorio. Pues ya te están diciendo ahí, Fali, ya te están diciendo de que si van a ser obligatorios porque han desarrollado brutísimamente su historia. Hombre, a ver, después de tener… A ver, no creo, espero que no usen nada del Die Your Cerberu para contarme nada de Vincent, por favor. No, eso pasa, pero lo de Die Your Cerberu pasa después. De... No, pero que no quiero que bueno, nada. No quiero nada de Cerberu, no quiero nada. Lo de Die Your Cerberu sí que te cuenta es la historia de Vincent, de cuando él era turco y se enamora de Lucrecia. Y todo bueno, eso pues, sí, decir... toda la parte de cómo llegó Vincent a dónde está y por qué está en la mansión y qué hace ahí, todo, y a partir de ahí, claro, desarrollármelo, sobre todo lo que tú has dicho, lo de joyo, Lucrecia, lo de los genes que tiene. Todo eso lo quiero saber, claro que lo quiero saber, pero como un cabrón. Y unos minutitos de shooter ahí en primera persona, tío. Hostia, tío. Hostia. Y una cosa. De hecho, fue el primer proyecto con el que, ojo, tanto él y Lucrecia, el niño que llevaba la barriga, era Sephiroth. Eso tiene células que no van. O yo, con los primeros que investigó, fue con Sephiroth y a Vincent lo utilizó de conejito de indias y por eso se trans. Todas esas cosas. Y el primer personaje de la historia del videojuego que tiene gripe continua, siempre va con un pañuelito en la boca, pobre ahí. Halitosis, tiene halitosis. ¿Cómo veis la posibilidad de algún personaje jugable nuevo? No, coño, no, por favor, que si no me meten Angeal o algo, ¿no? No, Angeal no, pero que manejes en algún momento a los turcos o… En el primer… En parte del primer episodio a Jesse. Pues… Eso sí. Bueno, eso es más, hay un mod y todo, ¿eh? Que, por eso lo he dicho. Está súper currado. Está muy bien el mod ese, o sea, que guay, yo lo vería bien. Eso sí, cosas minúsculas o por ejemplo, cuando Cloud y Tifa se van ahí a Free… La parte esa que controlemos y podamos… O yo qué sé, lo que yo te he dicho antes de Avalancha. Lo de Avalancha, de desarrollar Avalancha y gestionar Avalancha… ¿Te montas ahí una base a lo Metal Gear 5 y listo? No, pero gestionar Avalancha y tener… Coño, que Avalancha era un pedazo de organización, o un clandestina y revolucionaria, era una organización. Y ahí en Avalancha está la del VAS, la niña que no sabemos… Bueno, que sí sabemos, pero que está ahí nada más. Tifa y los cuatro de turno. Entonces, yo quiero más, tío. Yo quiero que reclutemos y por qué no. Sí, eso me mola. Estaría guay. Ahora que estaba, perdona un momento, Juan, quiero comentar una cosa. Ahora que estoy leyendo lo que ha puesto aquí Josu en el chat, quisiera comentaros o preguntaros a todos. Hay cosas desmentidas de ella, ¿eh? O sea, porque hay muchas cosas que no. Simplemente quería plantearos una pregunta leyendo que lo hemos tocado antes un poquitín, pero creo que se ha quedado en el limbo. El tema del combate. Aquí pone exactamente, pues básicamente lo que os he comentado, que el ataque físico normal será básicamente para subir la barra de ATB para cuando la tengamos completa utilizar varios ataques. ¿Cómo lo veis vosotros realmente el combate? ¿Dará mucho de sí el tema de, a ver si me explico, antes era por comandos en plan ataque, defensa, magia, no sé qué? ¿Creéis que tiene que estará bien implementado el tema de las barras ATB en el combate? Sí, además que se ve en uno de los trailers del gameplay, acuérdate que con la cruceta, si vas para arriba, cambia de personaje, a lo mejor el Barret tiene una poción y al momento cambia a Cloud, que lo tengo en recuperar y puedo volver a atacar. yo creo que sí que va de juego. Va a ser un combate bastante intuitivo, pero entretenido. Un combate que se disfruta, como un Xenoblade Chronicles 2, que lo disfruta porque es un combate que tiene que estar todo el rato haciendo cosas y tal. Yo creo que sí. Pero yo y creo se que, mejorará. Sí, sí. Yo creo que esto es que tiene que evolucionar un poco más porque o a lo largo del juego, no sé, porque si realmente la parte de cargar la barra es cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, siempre igual esa parte, uff. Pero el combate pasará por distintas, el combate pasará por distintas fases, esto se irá mejorando, tenemos cobertura en la fase con el escorpión. A mí lo que pasa es que me da la cosa de que en todos los Final Fantasy antiguos había un enemigo, como este escorpión, por ejemplo, o el pulpo en Final Fantasy VI, que pues que tienes líneas de diálogo con él, que van sucediendo cosas en el combate, como cuando levanta el rabo, vamos a centrarnos en el 7, ¿no? Levanta el rabo y te dice, no, ¿qué es tal? ¿Qué es? Y todo lo que pasa ahí, el de la comercio, yo quiero que eso vaya a más y que no se quede solamente en este. El soldado del Tecno, por ejemplo, madre mía, soldado del Tecno, el Simo Bayo, recordad que tenía ataques por la espalda, ataques por delante, entonces el grupo se quedaba dividido y podías jugar con eso, ¿vale? Pero que yo quiero que esto vaya mucho más allá, no se quede en eso, y sé que en estas partes se pulirá todavía más el sistema de combate y nos dará ciertas cosas más, utilizando a lo mejor el tema de Kingdom Hearts, de cambiar a más y demás, puliendo un poco más este sistema de la BTB. Como tú dices, con el escenario, el propio escenario, sí, sí, que a lo mejor el escorpión te pega un pepinazo, destruye un trozo y cae un trozo del techo, y eso lo usas como cobertura, sí, sí, sí. Y mismas las conversaciones a los Final Fantasy XV, tío. No, pero las conversaciones con el mismo motor y juego, con el mismo motor in-game del juego, que lo que hagan es sea un giro de cámara, enfocando, por ejemplo, en el momento que un turco te dice algo, ¿sabes? O a lo mejor lo hacen en plan como el Final Fantasy XV, que durante el combate van sucediendo los diálogos sin parar. Pero diálogos de mierda. Dale, Juan. En el gameplay se ha visto ya a Barret atacando enemigos que no llega a Cloud porque está a más altura y dispara con lo que es la ametralladora. Yo sí, creo, exacto. Pero ya está confirmado. Exacto. También se ha confirmado que el sistema, salvando todas las distancias, el sistema de compañeros va a ser muy parecido al 12. En plan, nosotros le damos una especie de órdenes o de tácticas para que, sí, si nosotros simplemente queremos utilizar un personaje y no ir cambiando, yo creo que la esencia realmente va a ser la de ir cambiando el personaje. Pero si a ti te apetece simplemente pegarte con Tifa durante todo el juego, pues tú vas dando como, sí, una especie de tácticas, sí, sí, sí, a lo, sí, Final Fantasy XII. En plan, ojalá, si tengo menos de tanto vida, cúrame, o ataca siempre al enemigo que yo esté apuntando, o ataca a un enemigo al que yo no esté atacando. Y que vaya la IA haciendo su rollo, que luego faltará ver cómo funciona. Y si te da la posibilidad, que yo creo que es la parte bonita del juego, sí, sí, la de ir cambiando el personaje. Y aparte, haciendo ya el último apunte del combate, habéis comentado que el tema de cuadrado, cuadrado, cuadrado, para subir la barra, yo creo que la barra subirá por tiempo. No me he fijado, y de hecho no me acuerdo muy bien ahora si es así, que la barra sube por tiempo y tú lo que haces es apoyar o acelerar el tiempo haciendo ataques de cuadrado. No, por ejemplo, cuando te defiendes, no opino, cuando haces ataques de cuadrado, la barra subía, y cuando usas lo de defenderte, te va subiendo. Cuando te van dando, te van haciendo poco daño, pero te va subiendo la barra, ¿vale? Tienes que estar haciendo algo. Sí, no, que la parte de ataque será para acelerar, lo que dice Pino, sí, sí. Vale, pero... Sí, y, sí, pues, dime, dime. Por mí, perfecto, porque eso, yo creo que, como no va a ser un combate lateral como Final Fantasy VII en su... formato original, que va a ser como más un escenario en 3D en el que nos movamos, como bien dices, coberturas, buscar el punto débil del enemigo, buscarle la espalda, distraerlo con uno para que con el otro puedas atacarle y buscarle el punto débil. Creo que va a acabar siendo bastante divertido la simple tontería de ir con uno atacando, atacando, atacando con cuadrado, pero en el momento que tengas o con el otro personaje hayas cogido la posición, cambiar a otro personaje y hacer el ataque, porque durante el tiempo que tú has estado atacando, sí, con su, sí, personaje, sí, claro, la barra la ha subido al otro, entonces puedes hacer el ataque fuerte. No sé, yo no lo veo muy divertido. No, y lo que también, desarrollando un poquillo eso, el hecho de, como antes ha dicho Deca, lo de usar coberturas y todo esto, el poder atacar y a lo mejor el enemigo en cuestión, el escorpión, te mete dos tortas y estás muerto. Entonces, uh-huh, le atacas lo justo hasta que el colega te ataque. Hostia, que me ha atacado, me voy a cubrirme. Ya cambias al otro, venga. Ahora le ataco por detrás porque el enemigo tarda un poco en darse la vuelta y aprovecho. Venga, en el flanco, una magia. Ahora, sí, sí. De hecho, fijaos que el sistema de combates realmente está basado en lo que siempre ha sido Final Fantasy como saga. Y es el sistema de trabajo, ¿vale? teníamos el mago blanco, el mago azul, el guerrero, el que defendía, el tocho, el otro. Entonces aquí lo que van a hacer es exprimir eso al máximo. Tenemos enemigos, como bien ha dicho antes Juanlu, sabemos que simplemente vamos a poder darles a distancia. Y aquí vamos a tener que utilizar personajes como Yuffie, como Barret, como Vincent, que ataca con su Magnum, por llamar algo a esa arma que tiene, ¿vale? Entonces luego tenemos a los golpeadores, a los de cuerpo a cuerpo, que serían la propia Tifa, ¿vale? Sería un personaje de cuerpo a cuerpo. Barret sería más tipo tanque, el que recibiría los ataques. Y todo eso, aunque os parezca mentira, ha sido cogido de Final Fantasy XIII, que sí, que posiblemente sea el peor Final Fantasy de la historia, porque el tema de pueblos, por el tema de mapeado, por el tema de que es un puto pasillo, historia estaba guay. No, tranquilo, bueno, sí, exacto. Había el tema de la historia estaba muy guay, pero donde destacaba realmente Final Fantasy XIII eran los combates. Y ese momento en el que el boss te iba a hacer su ataque final y tú cagas a modo protección, que esto viene también cogido de las yuripas de Final Fantasy X2, del sistema de cambio de trajes. Entonces, ese cambio de trajes era un cambio de trabajo. En Final Fantasy XIII lo potencian y te ponías, el momento que te iba a hacer el ataque tocho, te ponías en modo defensa. Bueno, pues en ese momento, en este juego, lo que puedes hacer es llamar la atención de cierto boss y cogerte a Barret y recibir el daño con Barret defendiéndote, porque va a ser más tipo tanque. Sin embargo, Klaus era un personaje más equilibrado, magia hacia distancia y tal, y vamos a tener mucho de esto. Cuidado al plato, porque puede ser algo muy chulo. Va a tener mucho juego, sí. Además que sí. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que ya. Creo, si me dais el do de pecho, me decís que sí o me decís, Fali, cállate, cabrón. Creo que hemos dado las pautas de todo lo que podíamos desarrollar con respecto a lo que nos puede llegar a ofrecer o lo que nos queremos, esperamos o deseamos que se enfoque este primer episodio, o al menos lo que es el conjunto del remake de Final Fantasy VII. Vamos a empezar a dar unas pautas o a lo mejor unas impresiones finales de lo que cada uno, nuestro alegato final, de lo que queremos, de lo que esperamos, de lo que después, porque yo, por ejemplo, a mí me han surgido muchas cosas que yo no tenía pensada, la teoría de Aerith, el desarrollo del combate, las formas de implementar el mapa mundi, los minijuegos, que han hecho que yo tenga una percepción distinta de cuando empecé el programa ahora, de lo que espero y de la ilusión. Y eso, un alegato final de cada uno, a modo ya no de de despedida ya, porque claro, vayamos finalizando. Sí, el crossover. Vamos a ir cerrando, Fali, y vamos a hacer una cosa. Porque yo soy un visionario en el tema podcasting. Y yo sé que esto le va a gustar muchísimo a la gente. Os lo puedo asegurar, todo el que nos esté escuchando, porque al final de cuentas, gustan mucho los podcasts que digamos, mezclan realidad, que ya sabemos, con teorías locas de fangirls, como somos nosotros, ¿vale? Y yo sí que os cito, os emplazo, a que vamos a tener mucha mandanga de aquí a que el juego salga. Ahora nos viene la Gamescom. Después de la Gamescom nos viene el Tokyo Game Show. No sé si es antes el Tokyo Game Show y luego la Gamescom. Luego, este año tenemos PlayStation Experience, ¿vale? Uh-huh. Este año sí que lo tenemos, porque al no haber ido al E3, este año hay PlayStation Experience, vamos, segurísimo y de calle. Y todo esto lo que podemos hacer es que tras dichas ferias, donde va a haber más juego, porque ya a partir de que se mostró en el E3, se abre la veda del marketing. Entonces, Final Fantasy va a estar en toda y cada una de las ferias, incluso la Paris Game Week, ¿vale? Va a ser otra de las ferias tochas donde pueda aparecer y seguramente aparezca. Entonces, ¿qué os parece que tras cada feria nos reunamos y volvamos a tirarle ahí otra, ¿verdad?, de historias, y que hay todavía mucha mandanga que cortar? Sí, yo pienso eso también, que este especial puede terminar aquí, bueno, este crossover, terminar ahora con nuestro alegato final de cada uno, de lo que hemos hablado y lo que tenemos de conocimiento, porque también es verdad que hemos teorizado mucho a los fangirls, que es lo que nos gusta, pero sí que cuando tengamos más datos y cuando se vaya acercando la fecha y cuando empecemos a rumiar, porque aquí se tienen que enseñar cosas gordas en la PlayStation Experience, en la Tokyo Game Show y todo, y ahí tenemos mandanga que cortar, como bien dice Deca, mandanga de la buena, y volver a reunirnos, volver a hacer este crossover. A lo mejor con el trolo. Sí, con el joven trolo ya de por medio. Sí. Trollian Wallace, que aparezca de Power Ranger Verde, aunque sea. Y el Gatsu, que también se quiere. Entonces, mira, el amigo Gatsu Blade también. Y ya, por ejemplo, sí, lo veo bien, que lo emplaza eso. Sí, al final no he podido venir, tío. No ha podido venir, Juanlu, al final no ha podido ser. Qué cabronazo, y está tuiteando, que se lo tenía callado. Sí, pero tenía unas ganas, loco. Estuve charlando con él anoche y tenía unas putas. Además me ha dicho, oye, contáis conmigo, hijos de puta, ya para la siguiente. Y digo, no, si aquí se cuenta contigo y lo sabes. Una que, oye, no hemos hablado, Eso, Gatsu. No, no quiero broma, no. Te invitamos por, yo qué sé, por obligación y esas cosas, ¿no? Por... Te lo debemos. Que os digo una cosa importante. Lo hemos hablado del sistema de experiencia, de al ser o dividido, hasta dónde nos van a permitir pues subir de nivel. Exacto, porque claro, cada que no puedes subir de nivel. Niveles más. Exacto, claro, imagínate, será como una especie como pasaban Assassin's Creed, que llegabas al nivel 40, de ahí no podías pasar que no llegaran expansiones. ¿Pero puedo hacer como en Assassin's Creed y pagar para subir de nivel? Esperemos que no. Pero aquí, si son pate, lo hacen solo. Pero que sí, que eso va. Yo pongo a Fabio. Yo creo que es maravilloso esto y podríamos cerrar en gran, con un colofón grande una vez que ya el juego haya salido y no le todos ventilado, reunirnos de nuevo y hacer aquí un especial entre colegas de nuestras experiencias con esto, ¿vale? Que ya tendremos todo el material en la mano, habiéndolo jugado y a ver qué pasa. Sí, sí, pero eso tenemos que emplazarnos a ello y comprometernos a jugarlo Day One. Exacto. No, pues bueno, pero faltaría más que no jugáramos de antes, ¿no? ¿Cómo, Juanlu? Que Degar está hablando de antes, ¿no? De que se acabe el juego, cuando tengamos todavía más información de todo. Sí, claro. Cada feria nos citamos, ¿vale? No, yo encantado, ya ves. Por eso digo, aquí estamos todos encantados. Si no sale otra cosa, seguro. Oye, aquí no hay problema. Exacto, pero que cada feria nos citamos. Uy, hablando de otra cosa, espérate, Deckard, costilla, costillita. Podemos hacer un especial Casa de Pino, ¿sabes? Por 8 horas. Pero ahora que has dicho de reunirnos para más cosas, voy a soltar una bombita, una sorpresa, un surprise. Tengo mermelada aquí, ¿alguien viene? No, en serio. yo. Tenemos aquí el señor Deckard y el engendro este que os habla, el Fali. Un especial de Dragon Ball en ciernes, que lo vamos a anunciar aquí, y lo vamos a anunciar, ¿por qué no? ¿Qué coño? Un especial de Dragon Ball en ciernes que... vamos a sacudir los cimientos de lo que es hablar de Dragon Ball en los videojuegos como debe ser. Yo creo que nunca se ha hecho, nunca se ha hablado de todos los videojuegos de Dragon Ball de una forma tan exhaustiva como la que estamos preparando, así que... Surprise. Más 4 horas de Deckard hablando sobre por dónde va a tirar Dragon Ball Super. Y de Death Stranding también voy a hablar. Ojalá que meta Death Stranding. ¿En cómo coño meterás Death Stranding en Goku? Tengo ganas de verlo, tío. ¿Cómo coño? Pues míralo, porque yo siempre he dicho que si algo tiene bueno Millán en esta vida, es que es capaz de venderte el Tetris por la historia. Hostia, el tío es un vendemotos, el cabrón. Sí, bueno, sí. Pero lo que me gusta es que el cabrón, o sea, no te engaña, él se lo cree, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. Y te hace creértelo a mí. Sí. Lo digo desde el más absoluto respeto, que tengo una persona que disfruta tantísimo los videojuegos, ¿eh? Ahí estamos, juega este señor. Juego que verá y tal, y tú dices, qué maravilla. ¿Qué cree de verdad es que Kojima es su padre? Vale, por supuesto, el día que mi madre me diga eso, de verdad. Ahora lo entiendo todo. Hombre, a mí cuando salió Kojima ahí con la presentación, decía Arza Pisha. No, yo me dije, hostia, tío, este tiene un deje de Trebujena que. Bueno, chavales, pues nada, no sé si queréis decir, venga, una conclusión final de lo que decía Fali. Juanlu, tú primero, venga, ya te Pues nada, no sé, impresiones finales que le hemos hablado todo, que a mí ha sido un placer que nos lo reunamos todo, que he estado, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero... Te lo digo ahora mismo, me han obligado por un cronómetro. Ah, mira. Llevamos 3 horas y 15 minutos. Vale, pues llevo 3 horas y 15 minutos con la sonrisa de oreja a oreja, me lo he pasado genial y me voy menos escéptico después de esta charlita, mira lo que digo, que ya decía bastante, ¿eh? Fíjate. Eso es lo que yo decía cuando hemos hablado. Eso es porque estoy yo aquí. Ya convencido. Claro. Pues nada, Juanlu, venga, ya te puedes marchar, que vas con prisa, tío. No, voy a esperar a que habléis. ¿Te quedas? Bueno, maravilloso. Muy bien. Ay, me gusta. A ver dónde vas, pájaro. Hay que decirse bien. Pino, ¿qué pasa, tío? Tú danos unas conclusiones finales así de esos 5 capítulos, a ver cómo salen, tío. ¿10 años? ¿O hablamos otro especial dentro de 10 años o antes de los 5 episodios? Yo es que creo que han sido 3 horas y cuarto. Que a mí se me han hecho cortas porque tengo tantísimas cosas que decir. Lo dicho, soy capaz de rellenaros un podcast de 7 horas hablando simplemente del tráiler que se vio y de mis pajas mentales. Joder. Pero bueno, para mí ha sido un placer conoceros a vosotros en persona, hablar con vosotros en persona. vuelvo a repetir que quizás el planteamiento del crossover como tal es una gran idea, pero es que para plantear este crossover necesitamos muchas horas. Tres horas se me han antojado muy poco, se me han quedado muchas cosas en el tintero que explicar. Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestro media de podcast es de 2 horas semanal. Nosotros los niveles de 6 horas es complicado. Tenemos que un organigrama, el del reino, que a nosotros... Yo no aguanto tanto sin mear, por ejemplo, ¿sabes? Es una lógica pequeña. Se la hace encima, el cabrón. Si no, pero lo que dice Pino está perfecto. Además, se puede que hacer, se puede hacer, pero habría que planificarlo un poquito mejor. Claro, es que el problema, o sea, no es el problema, sino la cosa es esa, es intentar quedar todos otra vez, que va a ser prácticamente imposible. No. Un día, no digo por temas de trabajo, de horarios, de vidas personales y cosas así. Quedar un día y decir, no tenemos nada que hacer hoy, tenemos 12 horas para hablar, de las cuales vamos a aprovechar 6 o 7, pero bueno. Lo dicho, se me han quedado muchas preguntas en el tintero que haremos más adelante, que por cierto, pues mira, me va a venir bien lo que ha dicho Millán, de decir, coño, nos reuniremos más adelante, porque tengo muchas cosas que plantearos a vosotros. Y nada, pues lo dicho, es un placer, y en cuanto queráis, y en cuanto yo pueda, yo encantadísimo de hablar de un juego que apenas me gusta. Tenemos pendiente el especial ese del Tetris, del lore del Tetris, o sea que... 12 horas del lore del Tetris de Becar, tío. A ver, Pino, dejamos... Desde un principio dejamos claro que era una charita libre, que ni hemos traído guión ni nada, ¿sabes? Que... Sí, hemos tenido pelo aquí, ¿no? Y eso hace grande la charla. Sí, claro. Ha sido muy natural todo. Pues sí. Voy a despedir al grande Cal el último, Fali. Vale, no, hombre, no, digo yo. ¡A costilla el último, por favor! ¡De costillita! ¡A costillita! ¡Que nunca! Gente, te voy a meter un reverb. En la edición te voy a meter un reverb con eco en el nunca, ¿sabes? lo haré. Hostia, te lo juro que me lo he pasado como... Bien ha dicho Juanlu, con la rato, saco. Tengo aquí una hojita y va apuntando cosillas. Digo, hostia, Pino ha dicho, espera, luego se lo rebato, no sé qué. Hostia, esto me ha gustado del de Carmo. Hostia, me parece muy bien lo que ha dicho del mapa, del Final 10 y el 13, voy a decir lo del 12. Emocionado, disfrutando, pasándomelo de puta madre, con muchísimas ganas, porque tenía muchas ganas de coincidir y de hacer cosillas, porque para mí, y lo digo corazón, aparte de que sea un espejo en el que mirarnos como podcast de referencia, lo considero a casi todos los miembros, porque el trolo necesito encontrármelo en persona para considerarlo una fin. No quieres hacer eso. Sí, sí quiero. Es que el que más ilusión me hace conocer en persona. Carta, ¿te acuerdas, no? Primer encuentro. Sí, sí. ¿Qué sí, dice a mi fan? Y yo un fan a muerte. No, en serio. Luego, para mí son un podcast hermano, de verdad. Y el hecho de poder unirnos en que tenga la deferencia, de verdad lo digo, de coincidir con nosotros, de concretar un día, de hacerlo, de tirar para adelante, de hablar y de divagar y sobre todo de disfrutar haciendo lo que hice bien Deckard, de ser un fangirl con un juego que nos encanta y de una afición que es la que nos apasiona. No tengo palabras, tío, yo estoy emocionado. Ahora mismo me voy al baño y mermelada. Ay, pues nada, Deckard, tío, lo dicho. Ha sido corto, pero habrá más veces. Pero intenso. Ha sido corto, pero intenso, tío. Para mí ha sido un verdadero placer, gente, de verdad. Yo, todos los que estáis aquí sois amigos íntimos y además de hace muchísimo tiempo, Juanlu y yo nos conocemos desde hace bastante, a ti y yo te conozco también desde hace la tira, Fali. Ya la conté, igual. La batería son 2 años, ¿eh? Hostia, es que hacen, son unos años, exacto. Y con Fali pasa igual. Yo os conozco a todos en persona, tengo esa suerte he bebido con vosotros, he salido con vosotros, he estado de puticlub en puticlub con vosotros. Sí. Bueno, con Pino. No han pegado los mozos de cuadra, está bien todo. Exacto, que por cierto, Olivar los hombres fueron Uri su gran pasión. Y que la verdad, tío, es que es lo que habéis dicho, tío. Son tres horas y media, con la sonrisa de oreja a oreja, sin cansancio, estás hablando de algo que te gusta. La gente la habrá notado que nos vamos pisando unos a otros. Cuando pasa esto es porque hay tanta cosa que decir en el tintero. Quieres hablar y es normal. Y todos, digamos que tenemos un conocimiento brutal de lo que estamos hablando. Creo que se nota bastante, ¿no? Y para mí, de verdad, que ha sido un verdadero placer compartir esto con vosotros. Ya hemos dicho que no se va a quedar aquí. Esto se va a ampliar y no solo tiene por qué ser Fantasy. Si gusta, lo haremos con más gente. Recordad, darle a like, suscribir, compartir, campanita. Y ya sabemos si os gusta. Dedos arriba. Y que nada, gente, Simplemente lo único que le pido a Squaresoft es que se tire al Nintendo y haga amigos de cada uno de los personajes del remake. yo ya soy feliz. Ya te he metido en la coleccionista un PlayArts de 300 pavos, está bien la cosa, ¿verdad? Pues todo el mundo con moto por ahí cuando salga el coleccionista, madre mía. Aparte, yo sé que Deckard se la ha pasado especialmente bien, porque Deckard, que ha dirigido un montón, yo que también he dirigido muchos programas, sabe mejor que nadie lo a gusto que se está cuando se viene de con tertuliano y no está delante de a los del programa. Yo siempre lo digo, no me gusta ser presentador. Soy presentador porque me dijeron ponte tú. Sí. Y tuve que incluso hablar fisnos, como yo digo, pero que me gusta ser contertulio y disfruto más siendo contertulio. No, tampoco ha habido gran cosa que presentar, ¿eh? Tampoco. No, bueno, hemos estado aquí en el debate y no hemos presentado nada. Nuestra bola sí, el guión ni polla. Básicamente era silenciarme a mí, la de millones de veces que me ha silenciado. Ya. Pua, luego tú no, y luego editando otra vez. Pua, otra vez. Borrar ahí. Y dice, hostia, el Fali no participa, apenas habla, dice el Pino. Pues sí, el Fali me rebatió un montón de cosas. ¿Qué coño? No editar, directamente no editar y subirlo sin editar, que seguro que esto va a gustar. Musiquita y demás, meteré. Todavía no sé lo de qué es eso de Nomura metiéndose a ti. Mi intriga. Ah, pues mira, ya lo escuchas, ya tienes una razón para volverlo a escuchar. Pues una nada, gente. Más. Venga, yo Cifer también me despido. Hasta aquí este OVA de la primera temporada de esto. Y nada más, pues eso, nos vemos en Grog con Nuka-Cola, en el Reino de Neverland y en próximos crossovers. Quique, cabrón. Cabrón, joputa. Y el otro Kike también, cabrón. El otro, ¿verdad? Solo son dos Kikes diferentes. Sí. O sea, Cabralí, coño, Kike, te quiero ver en Madrid, picha. Bueno, a todos, a Ángela, a Charlie. No me falléis, por favor. No venga, no Charlie. Es que sé que nos escuchas, hijo puta. ¿Cómo no? hombre, este dudo que nos escucho. Este programa dudo que lo escuche. Pero, pues le diré, escucha al final. Como no vengas, cabrón. Pongan etiquetas plataformas, seguro que. Sí. No ponga especial plataforma, ya está ahí que cuando se meta. Especial plataformas. Especial plataforma. Especial plataformas Charlie. Especial plataformas Charlie, voy a poner. Con bueno, más chicos, Neon venga, y Pixel. Venga, calla ya, nos despedimos. Venga, a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¿Qué pasa, familia? Venga, mo, que ya llega aquí la alegría de la huerta, que esto está aquí muy guapa. Yo. Mira, que los cabrones ni han venido todavía, Guillo. Joder, de puta maso. Fin de la parte 1. Para escuchar la parte 2, suscríbete y deja un comentario, paga $19.99 o inserta el disco 2. Muy buenas, gente, soy Cicer, bienvenidos a un programa muy especial.